La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy arranca el primero de los especiales de Watchmen. Cuatro programas donde hablaremos de todo Watchmen. Vamos a prestar especial atención al cómic de Alan Moore y de Dave Gibbons, que va a abarcar la mitad de esos cuatro monográficos, porque mucho cómic es este. Y claro, la semana pasada hablábamos por aquí de obras punteras que marcan una línea roja en el camino, hablábamos de nuevos clásicos, y me he dado cuenta de que muchas veces la percepción de obra maestra no es igual para todo el mundo. Yo coincido plenamente con todo aquel que opine que este Watchmen, el cómic original, por supuesto, es una obra maestra. Para mí es la obra maestra. En esta plataforma de ficción, el noveno arte, que es el cómic, para mí Watchmen no tiene igual. Nadie juega en la misma liga que Watchmen. Es otro nivel. Pero, bueno, no todo el mundo opina de la misma manera. Y a mí me pasa. Con el mundo del cine, por ejemplo, que veo películas que entran dentro de las mismas definiciones que Watchmen, pero en su respectiva plataforma, obviamente, que son incunables, que son obras maestras indiscutibles, y yo no acabo de entrar. Hay películas enormes, auténticos pesos pesados, culturales, que a mí no me dicen mucho. Por eso cuando alguien me dice que este cómic no le ha entrado, que les ha aburrido, en fin, debo comprenderles porque sé lo que se siente. Pero entiendo que ellos no han sabido ver la magnitud de la obra, como yo mismo pues no soy capaz de ver la magnitud que deben tener esas otras películas que a mí no me entran. Pero cuando tanta gente bendice ciertas aguas, algo tendrán. Todo el mundo asimila lo que es una obra maestra de forma diferente. Eso ya de entrada. La expresión, de hecho, obra maestra, creo que ya de tanto usarse ha perdido caché. Me da la sensación de que ya hay demasiadas obras maestras para mucha gente y no puedo evitar pensar que, oye, que ese término se ha devaluado. Pero yo lo tengo claro en lo que se refiere a Watchmen. Es irrepetible. Ya no se volverá a hacer nada parecido. No se puede igualar. A veces, oye, sale un genio, o sea, un maldito genio en su asunto, en su género, en su rama. Pues cada 200 o 400 años dicen que nace uno, con lo cual se sobreentiende que no va a haber segundos Alan Moore hasta dentro de unos siglos. Y que cuando esos genios nacen, pues tienen un momento de gran inspiración, donde son enormes, son casi perfectos, y que si bien antes pues han tenido grandes momentazos, y que después pues van a seguir dando muestras de maestría, es en esos años de oro donde van a dar el máximo de sí mismos. Y esas épocas ya no pueden ser igualadas. Bien, Watchmen entró dentro de una de estas etapas del genio Alan Moore. Y por eso creo que cuatro programas no son suficientes, creo yo. Pero hemos querido ofrecer, por encima de otras cosas, podcasts interesantes, que los pueda escuchar cualquiera sin aburrirse. Entiendo que no son tesis doctorales, porque, bueno, Watchmen a mí me encanta, pero me he aburrido ya demasiadas veces escuchando hablar sobre la obra en audios probablemente excesivos. Que se disfruta mucho cuando se graban, pero que luego al escucharlos un tercero, la experiencia no es la misma. Y nosotros queríamos que esto se lo pudiera fumar cualquiera, por decirlo así. Con lo cual va a ser denso, pero yo creo que accesible a todo el mundo. Hemos dicho mucho, casi todo lo que se podía decir. Ha sido un trabajo durísimo para los que hemos formado parte de esto. Y este es el resultado. A lo largo de todo este marzo vais a tener una entrega semanal de estos cuatro especiales de Watchmen, pero hay que comenzar por el principio. Y el Tour de Force tiene que dar inicio con el cómic original. Dos especiales dedicados para él solo. Esto es Lode, La órbita de Endor. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. por fin me reúno con mis vigilantes predilectos para hablar de la obra. Watchmen, tengo por aquí al señor Antonio Monfort. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de empezar con semejante camino que tenemos por delante. Y el compañero Ricardo García, ¿qué tal? Pues nada, saludos. Aquí preparados para enfrentarnos a esta mastodóntica tarea que se nos avecina. Poca broma esto de tratar Watchmen, una cosa que llevábamos muchísimo tiempo deseando hacer, pero que dejábamos para pasado mañana, porque sabíamos que en cuanto nos metiéramos en esto había que aparcar muchas cosas. Porque cuando te metes en Watchmen te tienes que meter en Watchmen a tope y no puedes andar codeándote con más historias. Así que a ver qué tal sale. Está claro que este es el primer programa de varios. Hemos calculado 4, lo mismo se quedan en 3, lo mismo se van a 5, no lo sé. Pero es mucha tarea. Y el cómic de Alan Moore y de Dave Gibbons es lo esencial. Eso es lo principal, a lo que más tiempo le vamos a dedicar. Y luego ya todo lo demás, bueno, en función de cómo se nos presente la cosa, le daremos el tiempo que creamos necesario. Así que con el cómic, tranquilidad, en un programa que yo estoy convencido que no vamos a poder abordar, así que serán 2, más o menos, yo creo que serán 2 monográficos especiales solo para este cómic, que a mí ya me gustaría saber cuándo, cómo y qué impresión os causó cuando lo leísteis por primera vez. Señor Antonio Monfort. Pues si digo la verdad, ni me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo leí. Sé que no fue, digamos, en la primera edición, ni mucho menos. Yo oí mucho hablar de Watchmen y, digamos, que sentí toda su repercusión, pero no lo leí en primera instancia, no pillé lo que era aquí en España la edición de 5. Ni mucho menos, creo que tardé bastante en leerlo. Pero cuando lo leí ya conocía bastante del fenómeno que había supuesto Watchmen, de lo que suponía, de lo que se supone que era, etcétera, etcétera, ¿no? Era una de esas obras que te van recomendando, que todo el mundo te dice, tienes que leer esto, tienes que saber esto, tienes que no sé qué. Bueno, y llegó un momento en que efectivamente lo leo, me impactan mucho algunos episodios, pero me quedo en lo más superficial. O sea, yo realmente en la primera lectura no entiendo Watchmen. O sea, lo entiendo, o yo creía que lo había entendido, creía que, digo, bueno, vale, pues esto es Watchmen, pues sí, es muy bueno, tenían razón, genial. Lo cierro, lo dejo en la estantería y me voy. Tienen que pasar varias relecturas más, varios acercamientos otra vez a la obra para empezar a rascar lo que esto es de verdad y lo que esta obra era de verdad. Así que lo mío ha sido algo muy progresivo, digamos, con Watchmen y bueno, que creo que no va a tener fin nunca, en el sentido de que cada vez que lo leo creo que descubro más cosas y me sorprende más, ¿no? Y Ricardo, ¿qué pasó contigo? Pues a ver, yo un poco como Monfort, yo no lo leí en su día grapa a grapa, ¿vale? Yo empecé a coleccionar cómics y yo creo recordar que leí antes ese anual de Superman del hombre para el hombre que lo tenía todo. Entonces a mí Alan Moore empieza ya a llamarme la atención. Y yo lo más gracioso es que a Watchmen llego desde V de Vendetta. Porque yo veo que sacan una nueva colección de Alan Moore que se llama V de Vendetta, me voy a mi kiosco, me voy a comprármelo y veo que está el número 2. Y yo le pregunto a mi kiosquero, digo, oye, está el número 2, ¿me puedes conseguir el número 1? Y yo, alma cándida, creo que el kiosquero me lo puede conseguir. Y de hecho el kiosquero me dice, sí, yo te consigo el número 1. Pues como mes y medio después, obviamente, cuando ya ha salido el número 3, el kiosquero no me dice nada del número 1, me ignora y yo decido por primera vez en mi vida, yo vivía en una ciudad del centro sur de Madrid, decido acercarme al centro de Madrid, a las famosas tiendas de cómics, del circuito de la calle Luna, que todo el mundo que vive en Madrid reconocerá. En concreto decido acercarme a Crisis por primera vez a comprarme ese número 1 de V de Vendetta y yo entro en Crisis. Y veo, y se abre un mundo para mí, se abre un mundo porque allí hay de todo. Y me vengo debajo del brazo con ese número 1 de V de Vendetta, con Watchmen, los 12 números que estaban, te los vendían ya recopilados, o sea, no eran retapados, sino que te los vendían sueltos, pero en una misma bolsa. Me vuelvo con Batman año 1 y con la miniserie de La Cosa del Pantano, Amor y Muerte. O sea, me vine con buen material, como bien dice. Y claro, como yo entre todos mis amigos había el run de, no, es que Watchmen es la hostia, hay que apreciarlo y tal y cual, tengo la feliz idea de decir, no, en vez de leérmelo de golpe, voy a saborearlo, me voy a leer un número al día. El primer día me leo el número 1, el segundo día me leo el número 2, el tercer día me leo el número 3 y el cuarto día me leo el resto de la obra porque no pude parar. O sea, dije, madre mía, ¿esto qué es? Y a mí, un poco como a Monfort, la primera lectura quizás es más superficial, pero yo ya veo que aquí hay donde rascar. Sobre todo llego a ciertos números en que me hacen ir hacia atrás y que me hacen darme cuenta que hay detallitos que me estoy perdiendo. Entonces, según termino de leérmelo la primera vez, yo me lo leí una segunda vez y aprecié más cosas. Y ahí es donde cojo a todos mis colegas de mi círculo de lectores comiqueros y les digo, tío, tenéis que leeros esto. Y de ahí, y de esas conversaciones que surgían con todos mis amigos, empieza a salir la obsesión un poco que tienes por Watchmen, que pues que luego más adelante me haría buscar pues esas anotaciones que en los 90 se publicaron en internet, que te daban mucha información, te daban los detallitos de mira esta viñeta, se replica esta otra viñeta, y empiezas a tener una cierta obsesión con Watchmen que en cierto momento yo creo que tienes que abandonar y empezar a analizarlo tú por tus propios medios, sin elementos exteriores, para ver qué es lo que tiene, no todos los subtextos. Como dice Monfort, esto es inacabable. Cada vez que lo lees, le acabas descubriendo algún detalle. O sea, y yo creo que cualquier persona que se quiera acercar a Watchmen por primera vez, que tenga claro que esto es muy grande y que va a tener relecturas. Esto va a ser una obra que a poco que le guste la primera vez le va a acompañar toda su vida, como yo creo que le ha pasado a Monfort, y supongo que ahora nos contarás tú, ¿no? Pero supongo que a ti también es una obra que te está acompañando toda tu vida. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo... Es que los tiempos de los kioscos es muy... Eso da realmente para un programa. Las peleas con los kiosqueros, el tema de comprar cómics en aquellos tiempos no tiene nada que ver a lo que pueda ser hoy. Y yo no me enteré de la aparición de esta colección porque como no había revistas, no había internet... O sea, tú te enterabas de las cosas pues cuando las veías en lo que es el lateral donde se ponían los cómics del kiosco de tu barrio. Y yo vi el número 2... Ya directamente me encontré con el número 2. Me pareció llamativo. Lo compré. El número 2 es el número del funeral, ¿no? Lo recordáis, ¿no? Se van presentando algunos personajes y sí. Cuál era su relación con el comediante. Como no había leído el número 1, no me enteré de nada. Y no me llamó... O sea, me llamó la atención algunas cosas, pero otras dije, buah, esto es como demasiado adulto, no hay acción. O sea, claro, yo era muy, muy joven en aquella época. Y recuerdo que yo intercambiaba cómics, todos los cómics que yo compraba, posteriormente... Los intercambiaba con un amigo que también, con un par de colegas que tenían cómics y tal, pero con uno de ellos, pues él se había hecho con el número 4, el número de la portada de la fotografía, el número de Manhattan, ¿vale? Y ya cuando nos lo intercambié, dijo, vaya, yo he leído el número 2 de este Watchmen, no me hizo mucha gracia, pero ese número sí que me hizo gracia y me gustó, pero era el número de mi compañero, con lo cual en futuras lecturas no lo pude releer. Y ya posteriormente, de puro aburrimiento, tiempo después me hice con el número 6 porque el kiosquero no tenía muchas cosas, la que tenía ya lo había leído, y me pillé el número 6 de Watchmen porque, en fin, en aquella época era normal que tú estuvieras haciendo una colección y el kiosquero no trajera un día cualquiera, un mes específico, pues el número que tú buscabas, y bueno, tenías las colecciones estaban siempre salteadas, y el número 6 es el de Rorschach, y ese fue el cómic que a mí me hizo ver algo en Watchmen que hasta ese momento no había leído. Ese número fue el que a mí me dijo, vale, ahora tengo que hacer lo que sea para encontrar todos los números que me faltan. Y era otra época. Era otra época. O sea, conseguir números antiguos, ya tenías que llamar, que escribir a la editorial. En fin, Ediciones 5 funcionaba de un modo... Vamos a decir... Precario. Sí, exactamente. Bastante precario. O sea, entonces, yo recuerdo que el Dark Knight lo pedía a la editorial y tenías que enviarles un giro postal. Sí. Los oyentes más jóvenes es que ni siquiera sabrán lo que es un giro postal, pero aquello era un Cristo que tenías que ir a correos y rellenar un papel. Bueno, en fin. En otros tiempos, en otra época. En otros tiempos. Claro, entonces yo a partir del número 6 ya me preocupo de que me lleguen todos los demás números que vienen a partir de ahí. Es cuando yo ya... Me pongo a hacerme una búsqueda de los números anteriores. El número 1 por alguna razón me fue fácil de conseguir, ya me enteré y ya pude convalidarlo con el número 2. El número 3 curiosamente nunca conseguí esa grapa. El número 3 desapareció de mi universo, ¿de acuerdo? Entonces conseguí todos menos ese y el número 4, que era el que tenía mi colega, y por alguna filosofía extraña que yo tenía entonces, si un cómic no lo tenía yo, lo tenía un amigo, pero yo ya lo había leído, era casi como si lo tuviera yo, con lo cual no lo compraba. Nunca llegué a leer el número 3 hasta que tiempo después, pero en torno a un año por ahí de que se acabara la colección, salió un retapado de estos que se salía. Que yo creo que ahora mismo habría que hasta que explicar lo que es un retapado, que habrá mucha gente que no sepa ni lo que es. Pero un retapado era básicamente, en el caso de Watchmen, eran coger las 12 grapas, ¿de acuerdo? Pero las 12 grapas físicamente, o sea, nada de quitarle las portadas, o sea, juntar los cómics, ponerle, pegarlos ahí a una portada, con su portada y contraportada y su lomo, al lomo de cartón, y ya está. Y eso es un retapado, ¿vale? Pero básicamente ni siquiera era una novela grafa, no era un tomo como los que ahora se conciben, sino que realmente era coger las grapas específicamente. De hecho, Forum le gustaba mucho eso de coger 5 grapas y hacían un retapado de estos y te lo vendían y ya está. Y no te avisaba ni de los números que incluía ni nada. Aquello, lo de los retapados, era un sin Dios. Pero como esta era una obra cerrada, pues el retapado incluía los 12 números, ¿vale? Entonces ya por fin... Pero 5 los retapados sí los trataba bastante bien, ¿eh? O sea, solías traer la colección completa en el retapado. Lo de Forum ya era otra historia. Yo creo recordar que el de Watchmen, el retapado, porque ese lo tenía un colega mío, eran 3 tomitos de 4 grapas cada uno o algo así. No sé si eran 3 no, o... No. Pues hubo... O yo qué sé, chico. O sea... A lo mejor luego hubo uno con las 12 grapas. Yo recuerdo... Normal es que fueran 4 por ahí, ¿eh? No sé, no me recuerdo ahora, pero... No, o sea, es muy raro que hubiera 12 en un retapado. Como mínimo 2. Bueno, ya me estáis haciendo hasta dudar, fíjate. Porque como no, ese material ya no lo tengo, yo el que tengo ahora es el que sacó luego Norma mucho tiempo después, en la portada gris. Pero bueno, sí es cierto que aquí, ya con ese retapado ya por fin pude leer toda la obra de principio a fin y darme cuenta de la escala, darme cuenta de la magnitud y de lo bueno que era. Hasta ese momento tenía una idea... más o menos aproximada, y siempre me faltó el número 3, con lo cual ya pude leer el número 3 en aquellos retapados, con lo cual, pues en fin, fue una experiencia interesante. Yo creo que ya todo aquello ya me llegó con, pues yo ya estaba casi a punto de ser adulto, ya podía votar, con lo cual ya a partir de los 20 yo fui uno de estos gafapastas, ¿no?, que mientras otros leían algunas otras cosas yo decía, y te tienes que leer Watchmen. Y enganché a muchísima gente a Watchmen porque, a diferencia de, bueno, de otras cositas de Alan Moore que posiblemente en aquella época pues no entraran tan bien a la gente que habitualmente no lee cómics, Watchmen, incluso aunque no estés muy habituado a esto, Watchmen solía entrar. Es lo que dices tú, Ricardo. Era una obra, bueno, era un valor seguro. Entonces yo desde entonces intento leérmelo todos los años. Bueno, este año además, el 2019, el año pasado, ha sido un par de veces, con lo cual, pues bueno, pues ya hemos visto que es un cómic de obligadas lecturas y relecturas y que siempre descubres alguna cosita nueva. Y yo creo que esto le pasa a muchísima gente, con lo cual, que las nuevas generaciones se acerquen a Watchmen y que lo vean, me fastidia, fíjate, que muchos hayan visto la película antes de leer el cómic, porque aunque, bueno, luego puedes leer el cómic y decir, ah, vale, aquí hay mucho más... La película tampoco genera mucho hype, ¿no? Por ahondar mucho más, creo, quiero creer, no lo sé. Ojalá no sean muchos estos que después de ver la película y de haber pensado que el cómic no era tan bueno, no lo leyeran. Espero que hayan sido muy poquitos, porque se estarían perdiendo. Lo triste, digamos, que yo conozco mucha gente que ha visto la película y considera, vale, ya está, suficiente. Ya sé lo que es Watchmen. Y eso es lo verdaderamente terrible, porque dices, no tienes ni idea. O sea, todavía hay mucho más de lo que crees, y encima lo que hay más no es esto. O sea, la película es una cosa, claro, pero es otra cosa. O sea, no se trata solo de cantidad, ¿no? Que el cómic haya mucho más. No. Es que es otra cosa. El cómic es otra cosa y Watchmen es otra cosa. Claro, bueno, pero la película, para mí, el problema que tiene es que no es una mala película, pero no entiende el cómic, con lo cual no es una buena adaptación. Para mí. Efectivamente. Entonces, tú puedes ver la película y ser una experiencia satisfactoria, pero no entiende el cómic, con lo cual el cómic es otra historia con otras capas de profundidad, y que al final la película se queda un poco muchas veces en lo estético, en ciertas decisiones que a mí no me terminan de funcionar, pero porque vengo del cómic. Entonces, claro, también es cierto que puede que mucha gente que vea la película diga, me quedo aquí, e incluso que vea la película, llegue al cómic y diga, pues el cómic no me termina de convencer, porque como ya hemos dicho, no es un cómic de una primera lectura, es un cómic donde le vas a sacar petróleo en sucesivas relecturas. Pero bueno, yo a lo que voy es que sería terrible que la película haya descartado a varios... a lectores potenciales de la obra. Pero bueno, por lo menos que los que hayan visto la película y no han leído el cómic, que no hagan podcast al respecto, ¿de acuerdo? Es que suele ser un error muy común el ver la película y hablar de obras de Alan Moore y dar datos, y luego se te nota que no te has leído el cómic, que has visto solo la película y ya estás dando opiniones así súper tajantes y súper extremistas y súper radicales, y has metido la patita en tu podcast y tal, y a lo mejor deberías haber leído el cómic antes de criticarlo, sobre todo si el podcast va de Alan Moore. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bien, nos metemos con Watchmen. Es cierto que hay que hablar de Alan Moore un poquito, pero este no es un programa de Alan Moore. Yo no sé si algún día haremos un especial monográfico de Alan Moore. No es el caso, con lo cual de Alan Moore quizá podríamos hablar de en qué momento estaba Moore en este instante cuando llega a Watchmen y de forma lo más resumida posible. Tampoco nació y vivió, señor Monfort, Alan Moore hasta este punto, ¿dónde estaba? Bueno, efectivamente esto no es un programa de Alan Moore. Efectivamente, quizá algún día habría que plantearse hacer uno, porque genio y figura pues da para mucho. Pero si vamos a hablar de una obra, pues sí que es interesante siempre hacer al menos un poco de cuatro coordenadas del autor, ¿no? Y Alan Moore, pues bueno, Alan Moore nace en noviembre del año 53 en Northampton, que es una especie de pueblo que está más o menos por el centro de Inglaterra. Y bueno, pues la verdad es que es una ciudad que tiene muchísima historia, en el sentido de que, bueno, pues Inglaterra pues había sido muchas cosas y había tenido una tradición muy antigua, pero Northampton fue profundamente transformado con el tema de la Revolución Industrial y se convirtió en una ciudad pues donde había barrios obreros como los Barrows, que es donde nace precisamente nuestro creador, nuestro Alan Moore. Eso significa que fue un hombre de clase trabajadora, de clase pobre, digámoslo así, pero eso, bueno, no le hizo infeliz. Este hombre fue bastante feliz, es un enamorado absoluto de su ciudad, de la historia de su ciudad. Él vive allí todavía hoy en día, se casó con una mujer de allí, y bueno, pues yo creo que hay que entender un poco Northampton y entender un poco lo que es esa vida en ese barrio obrero inglés, ¿no? Para entender de dónde viene Alan Moore, ¿no? A pesar de ese origen humilde, él desde pequeño es un lector absolutamente voraz, pero voraz. O sea, las bibliotecas locales las arrasa y lee prácticamente cualquier cosa que se le pasa por delante, ¿no? Hace que sea por eso un estudiante brillante, pero en cuanto pasa, digamos, a la secundaria, el hecho de tener tan buenas cualificaciones en la escuela primaria lo manda a la Northampton Grammar School, que es algo así como una escuela secundaria, pero ya un poquito más elegante, digámoslo así, ¿no? El bueno de Moore nunca había creído que hubiera nada más allá de su barrio, de su entorno, pero empieza a descubrir que sí, que hay otras clases sociales, que hay otro entorno y otra forma de aprender. Y ahí, en esa segunda escuela, no encaja demasiado bien, que digamos, empieza a darse cuenta que de pasar de ser un alumno brillante que había sido siempre, pues empieza a ser uno del montón, porque la otra gente tiene pues una serie de preparación mejor y digamos, pues bueno, pues está mejor preparada que él, y por tanto ya no es el alumno estrella. Y él va viendo de fondo que en esa educación hay una intención, digamos, de adoctrinar, según comenta él, ¿no? Él dice, bueno, están aquí para hacer algo así como obreros dóciles, para hacer gente mucho más manipulable, mucho más tal, ¿no? Eso le lleva, digamos, a empezar a tener ciertos puntos de rebeldía. En esa adolescencia va a descubrir también el LSD, que para él fue algo revolucionario. El descubrir los alucinógenos, pues a él le parece, dice, bueno, él dice literalmente que no es una experiencia que le recomienda a todo el mundo, pero que para él sí que fue lo bastante reveladora como para darse cuenta de que nuestra realidad es una, pero no la única. Eso dice él. Y que bueno, pues que le enseñó que había otras realidades y había otros mundos. Bueno, en fin, esa tendencia, digamos, hacia el arte, digamos, hacia lo artístico, hace que empiece a trabajar ya en fanzines, en creaciones propias, se mete también con temas de grupos de teatro, etcétera. Y precisamente por toda esta relación con el LSD acaba siendo expulsado de la Northampton Grammar School. Y no solo expulsado, sino que encima, digamos, el director del centro escribe cartas para vetar, digamos, a todos los demás, a vetarle de todos los demás colegios y de todos los demás, bueno, en fin, para que nadie lo coja, digamos, en ningún colegio, ¿no? Lo cual efectivamente le lleva prácticamente a no poder terminar sus estudios y empezar a trabajar en un montón de trabajos, pues bueno, de lo más variopinto, ¿no? Trabaja desde en un matadero, trabaja pues incluso limpiando retretes, y bueno, pues empieza, digamos, a ver la manera de intentar decir, bueno, vamos a intentar sacar partido, ¿no?, del tema de escritura, ¿no?, que a él le gustaba, ¿no? Empieza a pulir un poco más su escritura, empieza a intentar aprender a escribir y empieza a hacer publicaciones locales. Empieza a publicar, por ejemplo, en periódicos locales empieza a publicar una tira sobre un gato mágico, que la seguirá escribiendo hasta 1986, y conoce a Steve Moore, que no es un pariente suyo, ni muchísimo menos, pero que es alguien que ya escribía para la revista 2000 AD y que le da algunos, digamos, algunos apuntes, algunas recomendaciones acerca de cómo mejor escribir cómics, cómo acostumbrarse, digamos, a ese medio. Y con todo eso envía una historia del juez Dredd a 2000 AD, ¿no? Esa historia impresiona bastante a Alan Grant, que era el editor en aquel momento de la revista, y le acaba contratando, pero no para escribir juez Dredd, que tenía en su escritor, sino para hacer historias cortas de complemento en la propia 2000 AD o para el Doctor Who Magazine, que en aquella época, pues, bueno, el Doctor Who Magazine consistía en la revista de la serie y luego tenía un complemento de cómics que iban completando las páginas de la revista, ¿no? Bueno, pues precisamente en Doctor Who y también en 2000 AD y en la Marvel UK de aquella época, estamos hablando de los años, primeros años 80 o por ahí, pues él ya, digamos, va a entrar en contacto con Dave Gibbons. Digamos, su primera relación va a ser muy, muy casual. Se encuentran en una convención de cómics en Londres, les presenta precisamente Steve Moore, pero bueno, su relación es puramente superficial, se caen más o menos bien y están en contacto, y de hecho hay todo un entorno, ¿no?, en el cómic británico de nombres que luego serán tremendamente populares y que están haciendo cómics que acabarán llamando la atención a los del otro lado del charco, ¿no? Bueno, en todo esto aparece la revista Warrior de Quality Communications. En esta revista Warrior, pues él va a publicar ya las obras un poquito más avanzadas, como son Marvel Man, que luego será Miracle Man, que es un poco su primer acercamiento al mundo de los superhéroes y donde vamos a ver ya uno de sus rasgos fundamentales, y es que Moore es un gran fanático de los superhéroes de los años 50, de los superhéroes de la Edad de Plata. Él los leía de niño. Él confiesa que los superhéroes a él le impactaron. Él leía cómics ingleses pues bastante aburridos, bastante todos eran como muy iguales, pero cuando a él llegan a sus manos, digamos, los cómics de Flash, los cómics de Superman, es como, wow, ¿esto de dónde viene? ¿Esto qué es?, ¿no? Pero son los cómics de aquellos años 50, ¿no? Y cuando escribe Miracleman, lo que intenta hacer es, digamos, coger esa brillantez de los años 50. De hecho, Miracleman es una especie, en origen, ¿eh?, en origen era una especie de Shazam británico. Los cómics del Capitán Marvel, de Shazam, tenían mucho éxito en Inglaterra. En el momento en que dejan de publicarse por temas de derechos y tal, los cómics del Capitán Marvel, se saca una especie de personaje muy similar, que será este Marvel Man, ¿no? Bueno, pues lo que hace Moore aquí es una especie de desmitificación del concepto de superhéroe, llevando a los años 80 ese concepto del superhéroe brillante y naif, ¿no?, inocente, ¿no?, de los años 50, ¿no? Y también aquí en Warrior pues va a empezar a escribir otra de sus obras fundamentales, V de Vendetta, pero no la va a poder terminar porque Warrior va a tener que cerrar sus puertas, dejando esto un poquito en el aire. Todas estas obras, algunas más que otras, le llaman la atención a los autores americanos, a los de las editoriales americanas en Estados Unidos, especialmente a DC Comics. DC Comics en aquellos años está pasando unos momentos bastante difíciles, porque estamos hablando de en torno al año 80, entre el 80 y el 84 más o menos, ¿no? DC Comics en aquellos años está perdiendo el paso con respecto a su competidora directa, que es Marvel. Marvel, a pesar de que tenía un montón de problemas internos, bueno, pues estaba sacando unos cómics absolutamente brillantes. Autores como John Byrne, como Chris Claremont, estaban realmente, bueno, marcando la pauta de lo que eran los cómics superhéroes en aquella época, ¿no? Y DC parecía lastrada en la continuidad, que arrastraba demasiados años, en un montón de soluciones, digamos, que no parecían convencer a nadie del todo, y ni siquiera los éxitos cinematográficos de Superman, por ejemplo, parecía que eran capaces de levantar sus personajes, ¿no? Eso, digamos, que empezará a cambiar ligeramente cuando Janet Kahn llega al poder en DC Comics. Ella, de hecho, había entrado a finales de los 70, pero le cuesta mucho, digamos, a conseguir el auténtico poder dentro de DC Comics y establecerse. Pero llega un momento en que gente como ella misma a la cabeza, y gente como Dick Giordano, como Paul Levitz, bueno, pues realmente son gente que están dispuestos a cambiar las cosas dentro de DC Comics en todos los sentidos. Y una de las cosas por las que apuestan va a ser precisamente contraer talento del otro lado del océano. De hecho, pues gente como Dick Giordano o Joe Orlando se van a Inglaterra, empiezan a hablar con todos estos autores que en aquel momento estaban, digamos, haciendo cositas ahí, pues gente como los que hemos mencionado, Alan Grant, Dave Gibbons, Brian Boland, Neil Gaiman, el propio Alan Moore, por supuesto, y les empiezan a convencer de que vengan a trabajar a DC con una serie de ventajas, digámoslo así, con una serie de, bueno, de mejoras en sus contratos, sobre todo mejoras económicas, y prometiéndoles también mejoras en cuanto a los derechos de los autores, que ellos van a tener más control de sus obras, van a cobrar más por su trabajo y van a tener más repercusión de la que tenían hasta ahora, ¿no? Y bueno, eso produce un desembarco de autores británicos a Estados Unidos, y uno de estos que apareció, por ejemplo, pues fue Dave Gibbons, que fue uno de los que empezó a contactar, digamos, con ese entorno americano. Según cuenta Dave Gibbons, Len Wein, el editor en aquel momento y creador también de La Cosa del Pantano, estaba entusiasmado con lo que había visto escribir a Alan Moore y le pide el teléfono de Moore para ponerse en contacto con él. Cuando Alan Moore recibe la llamada de Len Wein, pues cree que le están tomando el pelo, que no puede ser, ¿no?, que un editor americano y que Len Wein, ¿no?, el mítico creador de La Cosa del Pantano y tal, le esté llamando a él. Pero no era una broma, era verdad. Y realmente, bueno, pues eso acabará llevando a Alan Moore a ser el nuevo escritor de La Cosa del Pantano. Entrará en el número 20 y acabará estando hasta el número 64. Y, oh sorpresa, resulta que va a transformar al personaje de arriba abajo. Lo que hace Alan Moore con La Cosa del Pantano, nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Da la vuelta al personaje completamente, de ser una especie de hombre monstruo al estilo de los viejos cómics de terror, convierte al personaje en una planta, en un ser auténticamente vegetal que cree ser un hombre. O sea, le da la vuelta completa. Y con eso, bueno, digamos que empieza a romper todas las reglas, todas las convenciones del género. Va a convertir un título absolutamente menor y absolutamente a punto de desaparecer, como era La Cosa del Pantano, en un título de culto. Va a llamar la atención a todo el mundo. Y dentro de DC Comics empezarán a abrírsele todas las puertas. Le van a permitir también escribir Superman. En aquellos momentos está a punto de acabar la trayectoria de Superman antes de la renovación de John Byrne. Y consigue que le dejen escribir la última historia que tenía que haberla escrito Jerry Siegel, pero con un tema de derechos, una serie de historias, no la pudo hacer. La última historia del Superman de la historia de la etapa clásica. Y eso acabaría convertido en lo que hoy en día conocemos con la historia, o sea, como la historia que conocemos hoy en día como ¿qué le pasó al hombre del mañana? También, ya en colaboración con Dave Gibbons, acabará escribiendo el Para el hombre que lo tenía todo, que es una historia que aparece en un anual de Superman. Y bueno, realmente, pues es un poco como el gran creador de la gran sorpresa, ¿no?, la gran revelación de la DC de aquellos años y la punta de flecha de esa invasión británica, ¿no?, que había en aquel momento, ¿no? Como digo, la relación con Gibbons, pues ya venía de antiguo, ellos ya se van conociendo. En cuanto Gibbons había llegado a Estados Unidos igual que Moore, pero no había tenido tanta suerte como Moore, en el sentido de que los trabajos que le ofrecen cuando llega a Estados Unidos pues no son exactamente lo que él espera. Le empiezan a dar complementos de Flash, complementos de Linterna Verde. Les cuesta mucho que le den la serie principal de Linterna Verde, incluso cuando se la dan, y pese a que la escribe Len Wein, él no está nada contento con lo que está haciendo. Y bueno, pues empieza a pensar, decir, hombre, tendría que hacer algo con Alan Moore porque este hombre está haciendo algo verdaderamente relevante en cada cosa que hace y tendría que intentar trabajar con él, pues fuera como fuera, digámoslo así. Ese fuera como fuera se va a permitir, o va, digamos que va a ocurrir, cuando a Alan Moore se le ofrece trabajar con los personajes de la Charlton. En aquella época se le había ofrecido a Dick Giordano, digamos, meter a los personajes. Habían comprado la Charlton y lo que pensaban hacer era integrarlos, digamos, en la continuidad de DC, pero había que hacer alguna cosa con ellos. Y en un principio se los ofrecen a Alan Moore, que quería personajes propios para desarrollar. Él, como digo, estaba trabajando en La Cosa del Pantano, estaba haciendo grandes cosas, pero no era un juguete suyo, era un juguete prestado. Así que rápidamente, digamos, empieza a decir, bueno, quiero mis propios personajes, me gustaría desarrollar mi propia serie con mis propios personajes, y ahí es donde aparecen esos personajes de la Charlton. Y empieza a planearse la idea de decir, bueno, a ver qué haces con estos personajes, qué tratamiento vas a dar a estos personajes. El tratamiento que hace Alan Moore con estos personajes va a ser tan radical que cuando se lo devuelve a DC, bueno, pues resulta que el DC dice, es que si tú haces esto con estos personajes, no vamos a poder utilizarlos. Así que nos gusta mucho tu idea, queremos que tu idea siga adelante, pero mejor que lo hagas con personajes que tú inventes desde cero. Eso en principio a Alan Moore no le entusiasmaba demasiado, porque él quería que su historia de superhéroes tuviera una resonancia, tuviera, digamos, la repercusión, tuviera un poco ese concepto de legado que tienen los superhéroes americanos, de que van pasando de una generación a otra y que vienen de los años 40, etcétera, etcétera. Eso con unos superhéroes que ya existen y que efectivamente tienen esa tradición, le parecía más fácil de conseguirlo. Si lo inventaba desde cero, pensaba que no podría conseguirlo. Pero enseguida da con una solución, que básicamente viene a ser decir, bueno, me voy a inventar mis propios personajes y les voy a dar ese sustrato, aunque sea inventado, parecido. Así que coge a cada uno de los personajes de la Charlton, que no dejan de ser personajes como arquetípicos, y a partir de cada uno va a ir desarrollando su propia versión y va mezclándola. O sea, siempre decimos que cada uno de los personajes de Watchmen está sacado de uno de los personajes de la Charlton, pues Rorschach está sacado de Question, el comediante del Pacificador, y así sucesivamente, pero en realidad realmente se van mezclando muchas más cosas en la ecuación. Realmente se van trayendo elementos, arquetipos de otros personajes que se van mezclando y que acaban conformando unos personajes reconocibles pese a ser completamente inventados, digámoslo así. Y bueno, pues ese proyecto, digamos, que había nacido de los personajes de la Charlton es lo que se acabará convirtiendo en Watchmen. Casi Vaya. Nada. Casi nada, ¿eh? Casi nada de la trayectoria de aquí del caballero. La verdad es que aquí hay que destacar lo que hizo en La Cosa del Pantano, porque no solamente le dio la vuelta al personaje y cambió la forma de entenderlo, ¿no? Del que ahora era una planta, sino que empezó a meter los temas que ya vamos a ver cómo meten otras obras y que en Watchmen explotan, ¿no? Empieza a meter política, empieza a meter el rollo del medio ambiente, trata temas de terror, que luego los veremos en Watchmen más adelante, pues los como puede ser en las historias de piratas, empieza a tratar ya temas que realmente lo interesante de La Cosa del Pantano es que no deja de ser una coctelera donde él vuelca todas sus inquietudes en una historia río bastante interesante, porque al final el personaje lo lleva por varios periplos en el que le permiten tocar desde la historia de terror más pura de zombies hasta la ciencia ficción más dura del exilio por el espacio que tiene el personaje, y todo eso acabará viéndose reflejado en Watchmen. La gran suerte que tiene es, yo creo, y la que tenemos todos, es que Dick Giordano le dijera que no podía utilizar los personajes de Charlton porque los iba a dejar, por así decirlo, inservibles, ¿no? Para la editorial. Además, la editorial ya tenía otros proyectos, como se vería más adelante, con series para Blue Beetle, luego hubo una serie del Capitán Atom, Question tuvo una etapa en los 80 también muy interesante, y al final, esa idea que él tenía, que él consideraba que era necesario para que la obra tuviera esa resonancia, yo creo que al final los lectores salimos ganando, porque lo que consiguió es una obra autocontenida que al final ha tenido mucha más resonancia que el resto de las obras y que ha permitido que no venga alguien detrás y toque los personajes, porque en el fondo si hubiera cogido los personajes de la Charlton, obviamente hubiera hecho Watchmen, pero probablemente, como ha ocurrido con otros personajes, como ocurre por ejemplo con Daredevil después de Born Again, Born Again es un punto en el que, por así decirlo, se ha cerrado el personaje, y sin embargo al número siguiente tienes que meter otro guionista, otro dibujante, y la historia continúa. Es un poco la idea de la maquinaria americana, que no puede matar a sus personajes, no puede matar a la gallina de los huevos de oro, y que al final siempre acaban volviendo al status quo. El permitirle crear sus propios personajes y alejarse un poco de los de la Charlton, aunque las resonancias estén ahí, y obviamente tú reconoces a Question como una especie de Rorschach, etcétera, etcétera, le permite construir a un nivel que creo que él no había pensado anteriormente, y que además, junto con Dick Gibbons, que se convierte desde el primer momento en Watchmen en su colaborador cercano, y teniendo en cuenta que ambos viven en Inglaterra y que encima se traen al equipo a John Higgins, que también vive en Londres, les permite hacer una obra muy autocontenida, y sobre todo al estar alejados de Estados Unidos, les permite tener el control con muy poquita injerencia editorial. O sea, realmente él empieza a enviar sus guiones, Alan Moore nunca ha tenido mucha injerencia editorial y cuando la ha tenido la ha defendido con unas y dientes, pero esto además le permite que todos los problemas que él tenga para desarrollar la historia los puede hablar con sus compinches porque viven en su mismo país. Él habla muchas veces de que tiene que cogerse, de que se cogía de vez en cuando un tren, él está a 80 kilómetros de Londres, hablaba con ellos, se pasaba el día con ellos, hablan de, por ejemplo, de cuando están hablando una de las primeras veces en las afueras, en la terraza de un pub, que era, quiero recordar que era marzo o algo así, que hacía bastante frío, y como te cuenta John Higgins, pues eso, como las pocas aportaciones que tuvo, porque realmente como colorista le costó como bastante entrar en la historia y empezar a tener aportaciones que fueron quizás un poco más relacionadas con Dave Gibbons y menos con Alan Moore. Y yo creo que al final eso, el poder desligarse del legado de la Charlton permitió que Watchmen fuera lo que fue. Realmente yo creo que lo que acabas de comentar está un poco la clave de, o al menos una de las claves de la obra que vamos a tocar aquí, y es esa independencia creativa, ¿no? Realmente la DC de aquella época, que como digo tenía muchas presiones para mejorar, para superarse, está muy contra las cuerdas aquella DC de aquella época. En los años, a finales de los años 70 había sufrido la implosión que se llama, y es que intentaron superar una crisis de lectores, la crisis creativa, a base de inundar el mercado de títulos a finales de los 70. Eso provocó el efecto contrario y hubo pues lo que se llama una implosión, una cancelación masiva de títulos, con lo cual cuando entramos en los 80 ocurre la paradoja, ¿no? De que por un lado tienes Marvel que está arrasando con varios títulos que está marcando una tendencia y DC parece que no sabe por dónde pillar las cosas, ¿no? De hecho, DC tenía dos problemas en esta época, ¿no? Tenía ese problema de que había tenido que reducir su número de títulos y de que tenía un universo compartido que era un sin Dios en ese momento. Sí. Y que realmente hay dos obras para mí que arreglan a esta DC. Está Watchmen, por un lado, que le da el éxito de público y de crítica, ¿no? Y la pone en un pedestal como productos de calidad. Y luego tendremos Crisis en Tierras Infinitas, que es la que arregla toda esa continuidad y permite que DC, desde mitad de los 80 hasta bien entrados los 90, sea un poco la punta de lanza, quizás también cuando Marvel estaba entrando en un periodo un poco más de declive, en el que contrata a todos esos artistas hot que conocemos todos, Jim Lee, Silvestri, y que cuando llegan los 90 se le van, ¿no? Entonces al final Alan Moore, por mal que le pese, es parte del salvador de esa DC de aquella época, porque trae unos cómics adultos que arrasan con todos los premios, como puede ser La Cosa del Pantano, y trae mucho público a la editorial. Realmente el hecho ese de estar contra las cuerdas en DC es lo que les hace ser aperturistas de una manera que nunca lo hubieran podido ser en otro contexto. Ese ser aperturistas es a través de darle el control, digamos, y darle auténtica libertad para poder mandar a Janet Kahn, que es una mujer que en aquella época es muy joven, que viene del campo de la publicidad, que ve los cómics desde un prisma completamente diferente al de los viejos carcamales que habían dirigido DC hasta ese momento. Y bueno, pues digamos que las cosas en DC tenían que cambiar sí o sí, y ya se produce esa confluencia, ¿no? De que existe esa gente dirigiéndola en ese momento que son brillantes y que están dispuestos a hacer pues cosas que otros autores, otros editores nunca habrían hecho, ¿no? Y una de esas cosas es precisamente pues traerse a toda esta gente de inglesa, ¿no? Para decir, esta gente está haciendo cosas muy interesantes, vamos a ofrecerles aquí el oro y el moro para que vengan a trabajar con nosotros. Y eso en primera instancia funciona. Luego ya veremos que a la larga pues una editorial o como esta, una multinacional, es lo que es, da para lo que da. Y lo de libertad creativa y beneficios para los autores, pues hombre, hasta cierto punto, ¿no? Sí, acaba siendo una trampa, ¿no? Pero sí es cierto que todos estos autores pues nos han dado grandes obras, ¿no? Y siempre se habla del Desembarco Británico, y realmente Alan Moore es la punta de lanza porque fue el primero. El resto tardaron en llegar un par de años o así, más o menos, y de hecho muchos de ellos fueron recomendados por el propio Alan Moore. Y realmente se considera que La Cosa del Pantano, que es ese cómic, que en el fondo era una historia de monstruos, como tú bien has dicho, ¿no? Una historia de monstruos, de un monstruo en busca de su humanidad, le da una vuelta de tuerca y lo convierte en una historia de una planta que se cree humana y que en el transcurso de toda la obra se acaba convirtiendo en un dios, ¿no? Y hasta se permite el lujo de poder coger y sacarlo del pantano, ¿no? Que era un poco el sitio donde había estado, ¿no? Y él dice, no, perdona, este personaje tiene mucho más recorrido, hasta se le permite el lujo, eso ya, como he comentado antes, de llevarlo a un exilio por el espacio, ¿no? Cosa que que a mucha gente le sorprendió y dijo, ¿qué está haciendo con el personaje? Está siendo capaz de llevarte un viaje mental, un exilio por el espacio para acabar volviendo a la Tierra, cosas de ese estilo. Y mucha gente considera que Alan Moore y La Cosa del Pantano son el origen de Vértigo, pero realmente Alan Moore hizo todas estas cosas dentro del universo DC tradicional y utilizando los personajes del universo DC tradicional y haciendo que funcionasen estas historias adultas. Quizás luego tendríamos Vértigo, que también nos produjo obras maravillosas, porque Sandman, mucha gente piensa que es de Vértigo 100%, pero Sandman no empieza en Vértigo tampoco. O sea, hay muchos personajes. Constantine tampoco empieza en Vértigo, su serie Hellblazer. Vértigo surge luego como una idea, quizás yo creo más de Karen Berger, de intentar proteger a estos autores ingleses, de sí que seguir tratando el tema de los derechos de autor, y quizás un poco como consecuencia de lo que ocurriría al final con Alan Moore y con toda esa idea muy bonita que le habían vendido y que al final no era tan bonita. Sí, es que, a ver, lo que hace Alan Moore con La Cosa del Pantano realmente es una muestra de que no estamos ante un autor normal y corriente, ni muchísimo menos. O sea, normalmente cuando alguien coge un personaje consolidado y empieza a seguir con él, bueno, pues vas haciendo más o menos lo mismo, vas intentando hacer algo que no se haya hecho antes, pero sin cambiar nada fundamental del personaje. Moore, sin embargo, pues lo que hace es precisamente lo contrario, que es cambiarlo todo de arriba abajo. Y eso no es nada fácil de hacer. Y muy de acuerdo con lo que comentas, de que efectivamente Vértigo es una cosa que nacería un poquito más tarde. O sea, siempre se etiqueta efectivamente a La Cosa del Pantano, incluso Watchmen a veces dentro de Vértigo, pero no, realmente la DC de aquella época se permitía tener cosas como esta dentro de su universo, digamos, convencional, ¿no? Y de hecho una de las cosas que acabó cabreando bastante a muchos de estos autores fue precisamente una especie de decisión que tuvieron de etiquetar, digamos, los cómics de forma que fueran específicamente dirigidos para un público determinado. O sea, que hubiera una etiqueta para público adulto, una etiqueta para público, digamos, infantil, etcétera, etcétera. Esto para algunos autores les sentó bastante, bastante mal y les generó bastantes problemas. Pero bueno, lo importante del caso es que en La Cosa del Pantano ya vamos a ver cómo Moore va a tratar un personaje consolidado de una forma poco convencional. Habíamos hablado de que también en V de Vendetta, por ejemplo, aunque se completará más adelante, Elia toca el tema político en cierta profundidad, y en Miracleman había tocado el tema de los superhéroes. Digamos que en Watchmen van a confluir un poco todos estos temas a la vez. O sea, Watchmen es una obra más madura que estas otras, en el sentido de que lo que en estas otras, digamos, había apuntado se va a desarrollar con mucha más intensidad en Watchmen, y es que en Watchmen además va a tener la clase de libertad que no tuvo en estas otras, especialmente en la Cosa del Pantano, por el simple hecho de que los personajes van a ser al 100% suyos y los va a poder moldear como buenamente le va a apetecer. Creo que una obra como Watchmen no se podría haber escrito si hubieran sido los autores americanos. O sea, hay tanta crítica en Watchmen a la política, a la prensa, a la forma de pensar estadounidense, que yo creo que si no es alguien que lo ve desde fuera y que lo ve con otra perspectiva, no se podría haber hecho como se hizo, ni mucho menos. Y hay muchísimo en Watchmen de historia del cómic, y también yo creo que esa perspectiva desde fuera ayuda mucho a construir lo que luego fue Watchmen. Y efectivamente, lo que comentamos hace un rato, el hecho de que la obra se escribiera en Inglaterra, se escribiera lejos de la maquinaria editorial de DC, es algo inaudito, pero inaudito, porque no es nada habitual que unos autores dispongan de esta clase de creatividad, de esta clase de libertad para poder hacer una obra. Y efectivamente, gracias a eso, tenemos una obra maestra. Bueno, no sé si queda algo más por decir. Bueno, pues no sé, simplemente comentar que, subrayar lo que estamos comentando, que la creación de Watchmen se basa fundamentalmente en esta libertad que tienen esta gente, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen en Inglaterra, hasta el punto de que, por ejemplo, la elección de John Higgins como colorista la hace el propio Dave Gibbons, porque quiere controlar mejor la faceta del color. Él dice que, bueno, los coloristas que le ponían en DC, pues hombre, mal mal no estaban, pero él quería controlar exactamente el aspecto visual de la obra hasta el extremo. Y John Higgins vivía, como quien dice, en el mismo barrio, o sea, muy cerquita de donde vivía Gibbons. Sí, de hecho el propio John Higgins comenta en entrevistas que él solía ir una vez a la semana a casa de Gibbons, que se solía llevar a su hija, que los hijos, los hijos juntos se ponían a jugar y ellos se ponían a hablar de Watchmen, a ver las pruebas de color. Es interesante todo el tema de la elección de John Higgins porque, por ejemplo, John Higgins huye de los colores saturados y de los colores muy... muy clásicos del cómic, ¿no? Y utiliza una paleta que es la paleta de DC, o sea, no es una paleta extraña, pero es una paleta que utilizaban pocos coloristas hasta el momento, porque coge colores más apagados, más pálidos, más ocres, utiliza una paleta que en un primer momento puede que te llame mucho la atención, porque en el fondo tiene unos colores un poco extraños en algunas páginas, pero al final, de hecho el propio Dick Gibbons comenta que le sorprendió la elección de la paleta, pero luego cuando fue dándose cuenta que estaba aportando una capa más de narración con ese color, pues le acabó pareciendo muy, muy interesante. Y bueno, Dave Gibbons, en cuanto a cómo iba realizando la obra, él habla una y mil veces de cómo lo fue haciendo, ¿no? Hay un maravilloso libro, Watchmen the Watchmen, en el que él cuenta un poco el proceso creativo y te cuenta cómo hacía primero en páginas pequeñas, un poco la estructura en viñetas, cómo se decide elegir la viñeta, la famosa rejilla de 9 viñetas, que es un poco el elemento narrativo central de Watchmen, y que en un momento dado, cuando habla con Alan Moore, se dan cuenta de que esa rejilla les permite controlar el tiempo de una manera muy concreta, ¿no? y muy minuciosa, que hasta el momento, en las primeras aproximaciones que él había hecho con unas viñetas más del estilo comic book americano, no termina de funcionar. Y además esa rejilla de viñetas, que recordaba mucho a los cómics de DC, le permiten también darle un toque clásico al cómic y lo hace, por así decirlo, más atemporal. Y bueno, están las típicas anécdotas, podemos hablar mucho de ello, ¿no? Por ejemplo, el primer número de Watchmen, el guión que le envía Alan Moore a Dick Gibbons, eran 91 páginas de guión. Y es que aquí hay que hablar un poquito de los guiones de Alan Moore. O sea, muchas veces cuando te interesa un poco el mundo del cómic y quieres saber cómo funciona, pues te pones a buscar cómo es un guión, ¿no? Y el típico guión de comic book americano, ya no estoy hablando del método Marvel, sino estoy hablando más de un método más tradicional, pues suele ser página 1, viñeta 1, se ve algo de fondo, un personaje está en la penumbra y de repente en primer plano hay lo que sea. Y luego te pone caption, que es el texto que aparece. Aparece este texto y este texto. Y ya está. Alan Moore no escribe ese tipo de guiones. Alan Moore está dialogando con el dibujante. Le está diciendo, bueno, Dave, vamos a empezar esta obra. Aquí yo quiero plantear que lo que vamos a ver en este número son estos temas. Y quiero que esto empiece con una visión cenital de un personaje. Y en ese personaje, bueno, ese personaje viste un poco extraño. Y además está entrado en años y tal. No sé qué te parece, a lo mejor podríamos aquí empezar a meter detalles, como puede ser algunos anuncios que nos están dando información tal. Él tiene es un diálogo realmente que está haciendo en unidireccional, porque no están hablando. Obviamente yo sí que tenía muchas conversaciones telefónicas, pero los guiones de Watchmen, los pocos guiones que se pueden encontrar por ahí, son muy esclarecedores de cómo escribe Alan Moore. Alan Moore está dialogando contigo, te está contando lo que él tiene en su cabeza y está intentando entablar un diálogo con el dibujante, proponiéndole cosas, y que luego la gente... Yo siempre he leído las entrevistas, es que Alan Moore es tan detallista en sus guiones que le deja muy poquito espacio al dibujante. Pero yo creo que eso es totalmente falso. Tú te lees los guiones de Watchmen y aunque están llenos de detalles, está todo el rato interaccionando con el dibujante y pidiéndole que aporte y diciéndole que haga esto, que haga lo otro. Y yo creo que Alan Moore le pide eso a Dick Gibbons y Dick Gibbons se lo da. Porque luego tú, cuando ves esos guiones y ves la página, descubres que la página a lo mejor no tiene algunos de los detalles que ha metido Alan Moore, pero 3 páginas después ese detalle está metido. Y al final, Dave Gibbons sabía extraer la información necesaria y plasmarla en la página de tal manera que al final la obra funcionase, ¿no? O sea, de todo ese parrafazo que te puede meter Alan Moore para describirte una viñeta, Dave Gibbons extrae la información y es capaz de sintetizarla, incluso de distribuirla en diferentes páginas para que lo que él considera importante y lo que Alan Moore considera importante esté ahí. Y lo que es accesorio, obviamente, lo puede desechar. Entonces, a mí me parece que ese trabajo en colaboración, ¿no? Esas largas conversaciones telefónicas que tenían en las que se ponían a hablar de cómo iba a construir el mundo, sobre todo en los primeros números, ¿no? Ellos hablan de que ahí estaban construyendo y tenían una necesidad de estar todo el rato interaccionando, porque al final estaban construyendo una historia que tenía que ocurrir en un entorno que fuera creíble, y para que ese entorno fuera creíble los detalles tenían que ser creíbles, y si tenían alguna duda tenían que poder hablar entre ellos. Quizás más adelante, después en avanzada la obra, los guiones ya empiezan a ser un poco más esquemáticos porque el mundo ya está construido. Ya lo único que tienes que hacer es manejar a los personajes por ese mundo, y los detalles que metes en las viñetas pues ya son pues esas sincronicidades de las que hablaremos que tiene Watchmen, viñetas que se asemejan a otras o detalles de fondo que te están aportando información, pero ya no tienes que construir el mundo, ya no tienes que avanzar, ¿no? Quizás por eso ese primer número de Watchmen, lo que dicen los que lo leyeron es que tenía 91 páginas y que era abrumador, realmente, por la cantidad de información que contenía. Pero también es cierto que era un primer número que tenía que establecer el tono, tenía que establecer un poco la historia, tenía que contarle a Dickimos qué es lo que iba a contar, ¿no? Obviamente, en esta historia necesitas tener la visión de conjunto para poder plasmarla bien. En la maquinaria americana esto no ocurre así. En la maquinaria americana tú recibes el guión de un número, lo dibujas y hasta el mes siguiente a lo mejor no recibes el siguiente. Y si tienes la suerte de poder interaccionar con tu guionista, puede que conozcas por dónde va tirando la historia, pero en muchos casos no ocurre. ¿Sabes? Esto ya lo había aprendido Alan Moore en La Cosa del Pantano cuando trabajó con Steven Bissett y con John Todd Levin. Había tenido bastante interacción con ellos, con llamadas telefónicas cruzando el charco, con lo cual debía ser una cosa terrible, y enviándose correspondencia, y yo creo que esto es algo que Alan Moore, siempre que ha podido hacerlo con sus dibujantes, lo ha hecho. Lo que pasa es que en muchas ocasiones pues el dibujante no tiene sintonía con él, o son trabajos mucho más alimenticios y de encargo, y no lo tiene, pero yo creo que en Watchmen eso se plasma, ¿no? Y al final, esa relación, ese triángulo de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins hace que la obra en sí misma se construya entre ellos solamente y no necesite injerencia editorial, porque realmente yo creo que si aquí hubiera habido, si estos personajes, si estos autores hubieran vivido en Nueva York, creo que Watchmen hubiera sido muy diferente, porque hubieran empezado a tener otro tipo de injerencias. También es cierto que desde DC siempre dicen que cuando empezaron a llegar las primeras páginas de Watchmen y los primeros números, se hicieron fotocopias y eso empezó a rular por toda la editorial porque no se creían lo que estaban leyendo algo que no habían visto nunca. De hecho, se comenta que eso, el propio Frank Miller empezó a verlo, y cuando ya tuvieron oportunidad de hacer viajar a la Mura a Estados Unidos a alguna convención o a Dick Gibbons, hicieron por quedar con él para hablar un poco de cómo estaba construyendo y de cuál era su forma, de su visión de a la hora de guionizar. Y creo que ya digo, si los oyentes pueden encontrar por internet o en alguno de los libros que vamos a comentar en este programa un ejemplo de los guiones de Alan Moore, me parece que merece la pena echarles un vistazo, porque ya digo, me parece que son un claro ejemplo de cómo se puede establecer un diálogo entre el guionista y el dibujante. Es que es muy muy relevante esa simbiosis entre los dos. Es muy curioso como un guionista como Alan Moore, que tiene evidentemente una visión tan fuerte de cómo debe ser el cómic al final, tan, digamos, controlador con lo que debe aparecer en las viñetas, que lo tiene tan claro, le deja, sin embargo, tanto espacio a sus dibujantes, de tal manera que prácticamente ningún dibujante de los que trabaja con Alan Moore, o el propio Gibbons aquí, en absoluto, se queja de Alan Moore, ni se queja de no he podido hacer esto y lo otro, sino que se sienten totalmente co-creadores. O sea, en ese sentido Alan Moore es tremendamente generoso, porque es capaz de dejar participar a la otra parte confiando que será lo bastante buena como para estar a la altura de lo que él está escribiendo, y que la simbiosis entre los dos será mucho mejor que lo que él individualmente puede aportar. Y efectivamente así acaba siendo. O sea, realmente la mezcla entre los dos acaba siendo mucho más potente de lo que sería, digamos, cada uno por separado. O sea que realmente Moore entiende perfectamente cuál es la dinámica del mundo del cómic y cómo debe funcionar, cómo debe crearse un cómic entre el guionista y el creador visual, el dibujante, con todo lo que ello lleva. Como anécdota, solo contar que efectivamente con el tema del editor, el editor era Len Wein en principio, de la obra. Digo en principio porque al principio, bueno, pues la Watchmen iba llegando efectivamente a DC. Se suponía que bueno, que DC no empezaría a publicarla hasta que no tuvieran 6 números completados. Eso no lo respetaron y empezaron a publicar a partir de cuando solo había 2 en recámara. Eso hizo que acabara pillándoles el toro, digamos, con las fechas de edición, y los últimos números tuvieron que acabarse literalmente a la carrera. O sea, realmente hubo que meterse muchísima prisa en los últimos números. Y hubo una discusión importante entre Len Wein, el editor, y Alan Moore a tenor del final de Watchmen. Y es que el final de Watchmen, con el calamar gigante y ese tipo de cosas que ya comentaremos, se parecía muchísimo a un episodio de Outer Limits, una serie así al estilo de La Dimensión Desconocida, que tenía un episodio donde, bueno, pues más o menos se supone que acababa igual que lo que había planeado Moore. Cuando Len Wein se da cuenta de eso e intenta empujar, digamos, a Alan Moore a que cambie el final. De decirle, no, esto no puedes terminarlo así, se parece demasiado al Arquitectos del Miedo, que es el capítulo este de Outer Limits, y tienes que cambiarlo. Alan Moore dice que ni de coña, que no lo cambia, que él dice que no cae en la cuenta de que se parecían los finales hasta que ya lo tenía escrito, y dice que no, que el final de Watchmen es ese, y ahí así se queda y así tal. Eso hace que Len Wein acabe saliendo del proyecto y, digamos, pues haya que cambiar el editor a última hora, pero lo que decimos es que la influencia del editor fue mínima. Sí, además, aquí, corrígeme si me equivoco como Ford, pero creo recordar que el editor que entró después de Len Wein fue Karen Berger, que es vieja conocida porque fue una de las máximas responsables de Vértigo durante muchísimos años y también una de las responsables del desembarco de la Legión de Autores Británicos, ¿no? Porque fue la que ya viajó personalmente pues a reclutar a Neil Gaiman, a Grant Morrison y a toda esta gente. Además, una editora conocida precisamente por el buen trato con los autores y por el respeto hacia la creación hacia la creación del autor y al respeto a la idea de que el autor tiene que ser la última palabra, ¿no? A la hora de terminar una obra o de seguir adelante con su visión. Bueno, pues si queréis nos vamos metiendo ya con el cómic, pero después de una pausita. Soy Albert PR17 y hoy toca Watchmen. Watchmen, en mi caso, el producto por el que siento mayor afinidad, desde luego, es el cómic original, la obra de Alan Moore y Dave Gibbons. Con el paso de los años, indudablemente es uno de los cómics con mayor estatus que se ha creado nunca. Y con el paso de los años van llegando nuevas generaciones. Muchos lectores actuales, ¿por qué no cuando leen los 12 números que componen la serie, que ahora normalmente se pueden encontrar en volúmenes unitarios, por cierto, igual tienen esa sensación de me lo han vendido hasta demasiado bien? No lo veo tan rompedor, no lo veo tan original, no lo veo tan como me han dicho. Bien, en mi caso yo tengo que decir que lo leí quizás en el momento adecuado, lo leí de estreno, soy así de viejo, y lo leí en una época en que yo era muy joven, me molaban muchísimo los superhéroes, y desde luego me produjo el efecto deseado, que fue volarme la cabeza muy fuerte. Watchmen leído en 1987 desde luego era diferente, desde luego era rompedor y desde luego no tenía nada que ver con lo que habías leído. Con el paso de los años yo puedo decir que habré leído Watchmen pues más o menos unas 12, 13, 14, 15 veces, yo qué sé. Y lo hago porque en el fondo una de las cosas más fascinantes de esta historia de ciencia ficción, de superhéroes que no son tan supers, de gente herida, de zumbaos de mucho cuidado, hay algo muy especial, que es el propio mecanismo interno del cómic. Cómo Moore crea algo que es una historia con muchas capas, un universo propio, y cómo Dave Gibbons, a través de la famosa parrilla de 9 viñetas, nos lo muestra. Watchmen en cada relectura gana. Watchmen en cada relectura es más consistente. Watchmen en cada relectura te sorprende con algún detalle, con alguna cosa en la que no has caído, habiéndolo transitado, insisto, un montón de veces. Y quizás ese es su mayor valor, por encima de la historia, por encima de los retratos de personajes, por encima de las referencias al mundo del cómic de superhéroes, al menos hasta aquel momento. Por encima de todo eso, es fascinante ver cómo todo encaja, cómo todo se sustenta. Cómo ese 1985 distópico, que me impactó muchísimo siendo muy joven, en el fondo era inquietantemente coherente para la época que me tocó vivir, y con el paso de los años, algunas de las cosas que Alan Moore quiso plantar a nivel político, de funcionamiento de la sociedad y demás, se han acabado plasmando. En fin, que para aquellos, que alguno habrá, que no se han decidido a probar el mundo de Watchmen, la oferta original, no me queda más remedio que insistir y hacerme muy pesado. Debéis leer Watchmen. Debéis leer Watchmen y, a ser posible, debéis leer Watchmen más de una vez. Probablemente la primera si no sois habituales, os resulte un poco durillo. Pero en las siguientes veces que transitéis este mundo tan particular, acabaréis por encontrar más cosas. Sobre continuaciones, anexos, el Doomsday Clock, el Before Watchmen, al menos en la parte de los cómics, los compañeros os explicarán. Pueden ser más o menos respetuosas, pueden ser más o menos originales, pueden ser más o menos acertadas o erróneas, que de todo hay, pero en la gente que vino luego a transitar el universo de Watchmen, desde luego, quedó la impronta del original. Y hay un cierto respeto reverencial, que no sé si en productos posteriores no han supuesto un enorme lastre. Bueno, aparte del respeto, hay que decir que Alan Moore, como todos sabéis, es muy fogoso en sus opiniones y sobre todo es mago. Así que un poquito de miedo a que te lance un hechizo este señor, este Gandalf desde Northampton, algo habrá de eso también. En fin, con esta recomendación yo os dejo con los compañeros que seguirán explicándoos cosas muy interesantes. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos aquí en La Órbita de Endor y nos vamos allá a meter con el cómic directamente. Vamos a hacer un repasito por todas las historias. Y, señor Antonio Monfort, ¿cómo arrancaba esto? Vamos a ver, pues ponerse con un análisis de Watchmen es algo francamente complicado. Se ha hecho muchas veces, se va a hacer muchísimas más en el futuro, porque esta es una obra básicamente inagotable. O sea, tiene una cantidad de niveles de análisis pues absolutamente demencial. O sea, realmente se puede hablar de Watchmen prácticamente una vida entera. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí primero es un poco poner los puntos sobre las íes, intentar decir un poco qué es Watchmen y de qué va. Y una vez tengamos eso más o menos claro, ya hemos explicado más o menos eso, entonces sí que nos pondremos a, digamos, recorrer el cómic y ahí entraremos ya en profundidad en las escenas, en los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, como digo, analizar Watchmen se puede hacer de mil maneras, hay mil posibilidades de hacerlo, más profundas, menos profundas, y bueno, pues es intentar un poco ordenar todo ese caudal de información para que el oyente no se vuelva loco e intentar hacerlo pues razonablemente bien, ¿vale? Y, por supuesto, para todos los que ya hayan escuchado otros podcasts de Watchmen, es imposible no dejarse algo fuera, porque al final... Sí. Todos los podcasts han dejado algo fuera, nosotros también nos dejaremos algunas cosas. Y también advertir que obviamente vamos a tener que repetir mucho de lo que se haya oído por ahí en otros sitios, porque son cosas que están ahí, no las puedes obviar, o sea, no puedes llegar y decir, por ejemplo, el tema de las portadas, el hecho de que la portada sea una especie de ampliación o de expansión de la primera viñeta que te encuentras en el cómic. Bueno, pues eso no lo habíamos visto nunca. Pero no deja de ser un detalle artístico genial, porque luego además se las apañan aquí este equipo artístico inigualable, pues se las apaña para que sean unas portadas, bueno, primero que no revelan nada del interior, que están muy relacionadas, luego las juntas todas y bueno, pues digamos que puedes tener ahí un... forma parte del juego, ¿no? De Watchmen. Eso, por poner un ejemplo, ya que tengo aquí el cómic y que tú vas a empezar a repasarlo, esto es lo primero que me viene a mí a la mente, porque dices, mira, la primera viñeta, la portada, así ocurre con todos los números. El hecho de que en aquellos 12 números que se sacaron se iba formando con las solapas de las portadas la palabra Watchmen poco a poco, en letras blancas sobre fondo negro, el tema del reloj en la contraportada, por decirlo así, que se iba ensangrentando poco a poco, con cada número se iba acercándose más la sangre que venía de arriba. Todos esos detallitos pues hacían que esto pues fuera una cosa que daba gusto encontrarse con aquellos comic book, con aquellas grapas, mes a mes, tranquilamente. Algunas veces el kiosquero a mí me la jugaba, pero bueno, o sea, era parte de lo que formaba parte de la experiencia Watchmen, que ya no solo leer un cómic, sino que ya de por sí es una experiencia de por sí. Pues todo eso se ha dicho ya en un montón de podcasts, en un montón de programas, y nosotros pues obviamente tendremos que repetir mucho de eso que se comenta. Pues sí, y efectivamente, pues eso. Además, hay muchas cosas en esta obra que son interpretables y que el propio Alan Moore dejó totalmente abiertas para que cada lector prácticamente interpretara, creyera o entendiera lo que quiera, lo que pudiera o lo que mejor le conveniera. Así que algunas de las cosas que iremos diciendo a lo largo del análisis, pues son exactamente eso, nuestra interpretación. Seguramente aquí tendremos algún debate sobre ciertos puntos, y por tanto pues es opinable, discutible, y nuestra opinión y nuestra interpretación no es más válida que la de nadie, así que eso por supuesto vaya por delante. Lo que te digo, me gustaría poner sobre la mesa una serie de características básicas para explicar un poco de qué va, y luego entraremos a los números en sí. Watchmen, en primer lugar, hay que tener en cuenta que son 12 capítulos. No se trata de un solo volumen. Hoy en día estamos acostumbrados a ver Watchmen en un solo tomo, como si fuera pues una novela completa. En cierto modo lo es, pero uno de los intentos de Alan Moore a la hora de hacer Watchmen era potenciar, utilizar al máximo el lenguaje del comic book. Y aunque paradójicamente eso a veces le acerca al cine, Watchmen es ante todo un cómic que intenta potenciar todas las posibilidades del cómic a la hora de narrar. A la hora de contar una historia, todo lo que puedes hacer en un cómic está hecho en Watchmen. Intenta que estirarlo al máximo, esas posibilidades narrativas del cómic. Entonces, en primer lugar, comentar pues eso, que son 12 números. Está pensado para que la gente leyera un número y esperara hasta el mes siguiente para el siguiente. Es decir, que esto no está pensado para leerlo del tirón, aunque la obra te engancha y casi todos la acabamos leyendo del tirón y la vas a leer un montón de veces. Originalmente, esto está pensado como 12 episodios que se publicaron entre el año 86 y el 87. Ojito, porque también el contexto es fundamental. Ya hemos hablado de cómo se hizo la obra y de cómo, digamos, estaba la editorial en aquella época, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy importante tener en cuenta siempre que esta obra está escrita a mediados de los 80, está pensada desde mediados de los 80 y publicada hacia finales de la década. Es una obra que no ha perdido vigencia hoy en día, pero que está totalmente condicionada por ese entorno, por ese momento y por esos escenarios que nos daban los años 80. Eso clarísimo. Así que en primer lugar, que quede claro eso, que Watchmen son 12 episodios, no una obra, digamos, completa, sino 12 episodios que se engarzan el uno con el otro y van completando, digamos, un mosaico, como piezas de un reloj, que ya veremos que es una metáfora que se utiliza bastante a menudo a lo largo de la obra. En primer lugar también decir que, como decíamos antes, que Watchmen está pensado como una especie de engranaje donde todo está ajustado y todo está pensado, nada queda al azar. Antonio comentaba el tema de las portadas, que son algo así como la viñeta cero. Es un tema que no se ha utilizado muy a menudo, ni se ha vuelto a utilizar muy a menudo. Tanto el grafismo de las portadas como la forma de cómo está narrado el interior es muy, muy específico. Por ejemplo, para el interior de Watchmen, todo el cómic de Watchmen, de hecho, utiliza la rejilla de 9 viñetas, que es una forma clásica, digamos, de narrar. Es algo que nos retrataría, digamos, al estilo, por ejemplo, de Steve Ditko o a los viejos cómics de la EC. Y cuando las 9 viñetas no están en la pantalla es porque se han fundido 2 o 3 de estas, bien en horizontal o bien en vertical, pero siempre se respeta ese esquema de que hay 9 viñetas que el autor se puede permitir fundir, incluso fundir las 9 y formar una splash page a veces, pero siempre utilizar ese esquema narrativo de las 9 viñetas, lo cual permite narrar de una forma, digamos, otra vez pues muy cinematográfica, digamos, como si estuvieras viendo una película, realmente todo lo que ocurre en la obra, y ofrecerte una gran posibilidad a la hora de, digamos, de ampliar, a la hora de ver qué detalles quieres narrar, qué detalles quieres dejar más en el fondo, cuáles traer más a colación. O sea, es una forma narrativa que, aunque se había utilizado muchas veces antes, no era precisamente lo que se estaba utilizando en el cómic americano en los años 80, ni muchísimo menos, y sin embargo aquí funciona pues otra vez como un mecanismo de relojería perfectamente engranado. Otro mecanismo que también va a funcionar muy bien en Watchmen y que va a ser muy importante es el tema del color. normalmente los coloristas siempre los pasamos por alto cuando hablamos de dibujantes, hablamos del dibujante, a veces si hay suerte hablamos de los entintadores, pero pocas veces se habla de los coloristas cuando se hace el análisis de un cómic. Y sin embargo, aquí en Watchmen es absolutamente imprescindible el tema del color, porque el color forma parte de la narración. A través de los colores vemos cuando una escena, por ejemplo, es un flashback, cuando una escena está ocurriendo en el presente, está ocurriendo en el pasado, ciertos colores nos llevan a ciertos personajes, y todo eso forma parte de una narración. Es un elemento más de cómo todo esto va encajando y cómo va, digamos engarzándose una pieza con la otra. Todo esto ya lo iremos viendo con más detalle según avancemos hacia los números también. La trama de Watchmen en realidad es muy sencilla. Entraremos en profundidad en ella, pero comentar que realmente, aunque es un cómic tremendamente complejo que adquiere y requiere un millón de lecturas diferentes, en realidad la trama narrativa principal es francamente muy sencilla. Se trata básicamente de una trama pues que podría ser, el arranque podría ser perfectamente estar dentro del género negro. Es una trama que arranca con un asesinato y luego va derivando hacia géneros y entornos completamente diferentes. De hecho, ese cómic que empieza en los primeros números siendo algo pues muy cerca del género negro, pasa hacia la mitad a ser algo así como una especie de ucronía de ciencia ficción, donde vemos una realidad alternativa a la nuestra, y luego finalmente hacia el final se acercaría casi a un cómic de terror, con puntos cercanos a Lovecraft, con algo monstruoso, o sea, algo cerca de los cómics de terror, digamos, que se hacían antiguamente, antes de que estos fueran prohibidos o antes de que se cancelaran, y que probablemente Moore los tenía muy en mente, ¿no? Pero Watchmen va transitando por todos estos géneros y va repasando, digamos, cada uno de estos elementos. Todos estos elementos están, digamos, repartidos a lo largo del cómic, en un cómic en que otra pieza clave de toda esta técnica narrativa, digamos, es la simetría. En Watchmen la simetría está tanto físicamente, digamos, o sea, palpablemente en las viñetas, hasta el punto de que el número 5, por ejemplo, es el número simétrico, es un número en que las viñetas son reflejo las unas de las otras, es decir, la primera viñeta tiene una especie de reflejo en la última, la segunda en la penúltima, y así sucesivamente hasta que en el centro del cómic se encuentran. Pero la simetría va mucho más allá en Watchmen. La simetría está por todas partes. De hecho, el símbolo, por ejemplo, del cómic es la carita sonriente del Smiley, pero rota con una mancha de sangre. Esa carita es perfectamente simétrica, pero algo rompe esa simetría. Y ahí tenemos una de las primeras metáforas. Una simetría, una perfección, que en realidad no lo es tal, porque se rompe. Así que el tema de la simetría, la ruptura, digamos, de esa perfección o de ese plan perfecto, es algo que iremos viendo una y otra vez a lo largo de todo el recorrido de la obra. Narrativamente, Watchmen se mueve en tres líneas temporales diferentes. La acción ocurre, digamos, en tres momentos temporales distintos que se van cruzando y entrecruzando entre ellos a través de flashbacks, de historias que van más atrás o más adelante en el tiempo, y tendríamos tres puntos clave que en cierto modo nos acercan a la historia del propio género de los superhéroes. En primer lugar estaría la época de los llamados Minute Men, que son los superhéroes más antiguos en Watchmen, la primera generación. Luego habrían una parte de la historia que nos lleva a lo que sería la segunda generación, básicamente los años 60 de ese mundo, que es, por cierto, cuando realmente empezamos a ver mayores diferencias con respecto a nuestra realidad. El mundo de Watchmen es básicamente una realidad alternativa. Esa realidad alternativa empieza a diverger cuando, al publicarse el Action Comics número 1, el primer cómic de superhéroes de la historia, la primera aparición de Superman, en aquel mundo, ese cómic insta a una serie de gente a disfrazarse y realmente a salir a pelear contra el crimen en la calle. Al principio, en esta primera época de los Minutemen, eso es básicamente pues un chiste, es una gracieta, es una curiosidad, una rareza. Pero luego, poco a poco, eso va cambiando, en el sentido de que en un momento determinado, hacia los años 50, prácticamente los 60, aparecerá un superhéroe de verdad, uno que tiene poderes. Y eso va a cambiar completamente ese mundo y lo va a alejar todavía más del que nosotros vemos hoy en día. Con lo cual, el mundo de Watchmen empieza siendo muy parecido al nuestro, pero se va alejando en muchos puntos interesantes. Ya los iremos descubriendo según avancemos. Y bueno, pues aparte comentar también que el cómic de Watchmen no se basa solo en el cómic per se, sino que se apoya en una serie de materiales adicionales que te dan muchísima información acerca de cómo es ese mundo, de los personajes, etc. Cada uno de los episodios de Watchmen está complementado por algún tipo de material. A veces son narraciones en prosas, presuntos extractos de un libro, a veces son archivos policiales, a veces cartas de una empresa. Bueno, cosas que te van ampliando lo que te acaban de contar en el cómic y que te lo van, digamos, matizando, expandiendo y etcétera. Y existe otro contrapunto que suele ser el más criticado, digamos, o el menos entendido de Watchmen, que es la narración del cómic de piratas. A lo largo de la historia de Watchmen veremos que aparece un personaje que se pone a leer un cómic de piratas. Ya comentaba que la realidad de Watchmen difiere de la nuestra en el momento en que, a partir del Action Comics número 1, la gente empieza a disfrazarse de superhéroe y realmente a convertirse en superhéroes, entre comillas, reales. Ocurrió otra cosa, que es que los superhéroes dejaron de ser populares en ese momento y personajes como Superman o Batman, aunque llegan a existir en ese mundo, son pues básicamente un remedo, una rémora del pasado, un recuerdo apenas. Y lo que está petándolo mucho en el mundo del cómic, en la realidad de Watchmen, son los cómics de piratas. Así que veremos cómo uno de los personajes pues lee un cómic de piratas y lo que ocurre en esa aventura de los piratas nos va, digamos, reflejando y va siendo un contrapunto de muchas cosas que les ocurren en la historia. Ya lo iremos analizando. Y bueno, creo que también es interesante poner sobre la mesa, antes de empezar, explicar un poco de qué va Watchmen, o sea, cuáles son los temas de fondo, digamos, que hay en esta obra, ¿no? Y los que iremos analizando según la vayamos repasando. En primer lugar, en su nivel, digamos, más superficial y más básico, Watchmen es, antes que ninguna otra cosa, una especie de contrapunto al cómic de superhéroes. Es básicamente la culminación de la evolución realista del género del superhéroe. Si desde que fue creado el superhéroe poco a poco fue adquiriendo características cada vez más cercanas al lector, más realistas, es decir, los primeros superhéroes pues eran historias sin continuidad, donde los superhéroes vivían en universos o en ciudades que ni siquiera existían. En los años 60 llega Marvel y empieza a introducir temas como continuidad, ciudades reales, etcétera, ¿no? Y poco a poco, en los años 70, pues se van introduciendo ya temas pues mucho más serios, mucho más oscuros en el cómic de superhéroes, y esa evolución, digamos, llegaría al tope en los años 80 con Watchmen, momento en el que Alan Moore considera que básicamente el género está caduco, precisamente por esa evolución. Desde el punto de vista de Alan Moore, los superhéroes no tienen sentido si no son esa cosa inocente, esa cosa casi mágica que eran en la Edad de Plata. Esta evolución hacia el realismo que habían vivido durante los años 60, sobre todo los 70, cuando llegan los 80, según Alan Moore, pues ha convertido el género en algo realmente caduco, pasado de moda y que realmente no tiene sentido más allá de repetirse una y otra vez o de corromperse hasta convertirse en algo diferente. Así que, en primer lugar, y antes que otra cosa, Watchmen es eso, una especie de homenaje, de repaso al universo de los superhéroes, de plantearse también cómo sería, digamos, el mundo si los superhéroes existieran realmente. O sea, no solo utiliza esa estructura, digamos, paralela a la historia del cómic en el cómic ficcionado, sino que también se hace esa pregunta de decir, bueno, ¿cómo sería nuestro mundo si realmente la gente saliera por ahí a disfrazarse y a pelear contra criminales? ¿Qué pasaría? Y más aún, ¿qué pasaría si realmente existiera gente con poderes en nuestro mundo? ¿Hasta qué punto nuestro mundo cambiaría? ¿Hasta qué mundo todo cambiaría? ¿Cómo sería todo lo que nos rodea? Etcétera, etcétera. Y eso lleva a uno de los primeros temas importantes en la obra, que es el poder. Watchmen gira en torno a la idea del poder. En algunos casos se trata de un poder puramente físico, como es el caso del Doctor Manhattan, que es alguien que lo puede hacer prácticamente todo. En otros casos, como el caso del comediante, sería alguien cuyo poder, digamos, viene de que no tiene ni moral ni un código legal que le obligue a hacer o no hacer algo. O sea, realmente tiene un poder ilimitado en el sentido de que puede hacer cualquier cosa sin que éstas tengan consecuencias. Incluso habría otro tipo de poderes, que sería, digamos, el poder de la superioridad moral, que sería el de Rorschach. Rorschach es alguien que se cree que tiene muy claro cuál es el concepto del bien, cuál es el concepto del mal, y por tanto se arroba de un poder moral, de una superioridad moral. Así que Watchmen, lo iremos viendo, repito, todo esto solo es poner un poco las cosas donde están. Una de las primeras reflexiones sobre Watchmen es acerca del poder. O sea, Watchmen gira en torno a qué pasa cuando a alguien le das poder, qué ocurre cuando alguien maneja poder y qué pasa con esa idea de que el poder corrompe. ¿Es eso cierto? No lo es. De ahí viene un poco esa idea de decir, bueno, ¿quién vigila a los vigilantes? Esa frase está sacada de un poema antiguo, tenía de las sátiras de Juvenal. Eso realmente tenía un significado diferente en aquella época. Hablaba de que no te puedes fiar de otro hombre a la hora de vigilar a tu mujer. Pero realmente hoy en día lo que se trata es una reflexión acerca del poder. Si alguien nos está vigilando a nosotros, ¿quién vigila a los que nos vigilan? En fin, es una reflexión en torno al poder. Otro de los temas fundamentales en Watchmen es, digamos, que hace una crítica muy, muy importante. Nos habla mucho, en definitiva, de cosas como la política de bloques. Recordemos aquí que decíamos que esta obra es importantísimo tener claro que se escribe a mediados de los 80. Es la época de la Guerra Fría, es la época en la que parece que el apocalipsis nuclear pudiera estar a la vuelta de la esquina. Por tanto, hay una reflexión en torno a esta idea del poder otra vez, pero esta vez el poder político, el poder de aquellos que son capaces, digamos, de incluso destruir el mundo, que podrían hipotéticamente incluso destruir el mundo desde sus posiciones de poder puramente político. Y junto con eso ocurren dos cosas. Por un lado, la polarización de la prensa, que es algo que también lo veremos en Watchmen. En Watchmen la prensa tiene un papel importante. Vemos publicaciones de diferente calado político que influyen a los personajes, influyen a la gente y por tanto provocan reacciones en la gente. Así que ese tema, que evidentemente nunca ha dejado de pasar de moda, nunca ha dejado de ser actual, ya estaba ahí en Watchmen. En Watchmen vemos publicaciones como el New Frontiersman, que es una publicación pues claramente, digamos, de derechas, prácticamente fascista, sensacionalista, exagerada. Nova Press, que es una publicación un poco todo lo contrario, manipulada por los poderes de la empresa. En fin, cómo estas publicaciones existen, manipulan la realidad a su manera y estas manipulaciones influyen a la gente. Eso provoca una de las cosas que también es fundamental en Watchmen, el miedo. En Watchmen, el miedo es algo que está por toda la obra. Cómo la gente se enfrenta al miedo, cómo, digamos, el miedo afecta a la sociedad. El miedo es el motor, digamos, de muchas acciones en muchos personajes. Y el miedo lo provoca esa amenaza de la destrucción inminente que tenemos por culpa de esa destrucción absoluta. De hecho, la idea de que en Watchmen esté tan presente el reloj es un recordatorio constante de esa destrucción que está por delante. Te acercas hacia la destrucción. Ese reloj que aparece por todas partes en Watchmen es una referencia al reloj del juicio final, el reloj que nos acerca hacia la destrucción final o que nos avisa de que cada vez estamos más cerca de esa destrucción nuclear. Por tanto, el reloj como símbolo del tiempo y el tiempo como desencadenante de la destrucción al final es algo que nos vamos a encontrar por toda la obra de Watchmen. Y en relación con eso, llegaríamos a lo que es el punto, yo creo, más profundo de la obra, o sea, el momento, digamos, o el tema de lo que verdaderamente va Watchmen al final por debajo de todas estas capas que estamos comentando. Y este tema no es otro que el destino, la fatalidad del destino, el hecho de que todos tenemos una especie de destino marcado, un destino fatal del que no podemos escaparnos. ¿Cómo nos enfrentamos a ese destino? O mejor dicho, ¿cómo se enfrentan los diferentes personajes de Watchmen a ese destino? Pues eso es algo que iremos viendo a lo largo de la obra y veremos cómo cada uno de ellos se enfrenta a esa idea de la fatalidad de una forma diferente. Algunos creen que pueden escapar de esa fatalidad, que pueden, digamos, estar por encima de ella, ¿no? Ozymandias, por ejemplo, cree durante toda la obra que su gran plan va a modificar las cosas, va a cambiar las cosas, que lo va a hacer todo diferente y que realmente puede modificar las cosas, que todo va a ser diferente gracias a él y que él va a poder salvar el mundo. Pero sin embargo, en el último momento el propio Doctor Manhattan le va a decir que nada acaba nunca y por tanto lo que él ve como una victoria en realidad pues puede que no lo sea. Y eso también, por cierto, es una especie de puya hacia las historias de superhéroes y los cómics, digamos, que muchas veces acaban con un final feliz. Las cosas realmente no acaban nunca, siempre hay una fatalidad, siempre hay un destino esperando detrás. Y por tanto, eso los personajes de Watchmen lo tienen interiorizado en su ADN. En todas partes el tiempo les persigue, la fatalidad les persigue. Para estos personajes el tiempo pasa y el tiempo es la destrucción. El tiempo les acabará con todos ellos, incluso con aquellos que creen que están por encima del bien y del mal. Eso, como digo, bueno, ya lo iremos viendo a lo largo del recorrido y iremos repasando cada una de todas estas cosas porque nos las iremos encontrando según repasemos el cómic. Bueno, la verdad es que después de haber dado un repasito por todo este aspecto esquemático, yo me imagino que surgen, bueno, algunos comentarios que yo creo que son inevitables en lo que tiene que ver con todos estos aspectos, esto último que has dicho del tiempo, del destino, de cómo cada uno encaja y encara este pasar del tiempo. Y como vemos que, a diferencia de otros cómics de superhéroes donde el tiempo pues apenas transcurre, de hecho un personaje puede ser juvenil durante décadas y décadas, aquí vemos que hay generaciones de justicieros y que vemos que sí, es verdad que hay un notable cambio de escenario cuando estamos rememorando, ¿no?, a los Minutemen, y cuando cambiamos de generación, ¿no?, de vigilantes a lo que está ocurriendo en el tiempo actual. Creo que pocos cómics de superhéroes implementan, ¿no?, el paso del tiempo de un modo tan sumamente notable. Entre nosotros, en nuestras vidas, hay mucha diferencia de lo que pasa hoy y lo que pasa en 20 años. En el mundo del superhéroe, normalmente las cosas suelen ser estáticas y hay pocas variaciones. Se incorporan móviles y cosas así. Los personajes se van adaptando más tecnológicamente que otra cosa. Pero es verdad que por norma general las cosas siguen igual y no deja de ser una especie de inmortalidad pseudo-vampírica, ¿no?, del género superheroico en sí. Pero en este cómic no, en este cómic los personajes se hacen viejo, tienen muchos traumas precisamente por eso, por el simple hecho de que siguen aquí, que las cosas ya no son como antes. Y madre mía, en algunos es incluso peor que en otros, ¿no? Otros más o menos lo van llevando bien. Que hubiéramos visto esto en este género precisamente en un momento como son los 80, en el que realmente pues se estaban enseñando muchísimas cosas. Creo que en aquellos momentos teníamos cómics muy buenos y cómics muy malos también, pero es verdad que esto marcaba pautas que hasta ese momento no habíamos visto, que yo creo que raramente hemos visto posteriormente. Creo que Watchmen, por eso, a pesar de que se ha querido hacer obras así de emblemáticas y demás, Watchmen sigue siendo una obra única e irrepetible. Por mucho que se quiera continuar o por mucho que se quiera reverenciar con secuelas o precuelas, y bueno, no dejan de ser celebraciones del propio producto en sí, pero yo creo que lo lees como yo he estado haciendo en estos, como todos hemos estado haciendo, y te das cuenta de que es más único ahora que de lo que ha sido desde siempre, porque volvemos otra vez a planteamientos de tiempos remotos, ¿no? El haber visto a los superhéroes de este modo en este cómic sigue siendo una experiencia que la encontramos en este cómic y ya está. Es muy decepcionante ver cómo no ha evolucionado el cómic de superhéroes, no ha estado a la altura de Watchmen. Es decir, cuando Watchmen aparece, y ya hablaremos de ello también en su momento, pero cuando Watchmen aparece, se rompen los esquemas, se llega más allá de lo que nunca había llegado el género. Y eso pareció en un momento determinado que iba a abrir las puertas, bueno, del paraíso, ¿no? De que realmente el género de superhéroes iba a hacer cosas nunca vistas, que realmente íbamos a ver obras tremendas, que Watchmen acabaría siendo superado, como mínimo igualado. Pero desgraciadamente a día de hoy han pasado casi 40 años desde que se publicó y el balance es bastante paupérrimo. O sea, el cómic comercial americano, el cómic de superhéroes, desgraciadamente, yo creo que no ha estado a la altura de Watchmen. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando toque. Pero es que quizás lo que hace aquí Alan Moore al plantear la obra como un todo y tratar todos estos temas y todos estos subtextos es algo que pocos autores están capacitados para emular otra vez o para repetir o para hacerlo avanzar. Exacto. Y al final lo que hacen es quedar en un pastiche, entramos en esos 90, en eso que se ha dado en llamar la edad oscura, en la que parece que todo tiene que ser más oscuro y los personajes tienen que tener los dientes más apretados. La gente se quedó con el subtexto del realismo de Watchmen mal entendido, porque realmente personajes duros y terribles en Watchmen tenemos al comediante y tenemos a Rorschach. El resto de personajes, pese a que son unos personajes bastante acabados y bastante depresivos, tienen un toque luminoso, por así decirlo. Ellos no quieren ser ese reflejo de la sociedad en la que viven, y al final todos esos subtextos que has estado comentando, todas esas líneas temporales, están reflejadas en el cómic para que veamos que estos personajes, que esto no deja de ser una celebración, como bien has dicho, un poco de la historia del cómic, para intentar llevarlo a su final y que esto dé la vuelta y empecemos de nuevo o creemos algo diferente. Al final, todos los sucesores, por llamarlos de alguna manera, de Watchmen, no supieron entenderlo. Y es que todas esas tramas que tú has comentado están reflejadas no solamente tal y como tú lo has contado, sino que las unas se entremezclan con las otras. Lo que tú has dicho de que Watchmen es una máquina, es un mecanismo de relojería en el que el tiempo es muy importante, es que estamos viendo cómo afecta el tiempo a los diferentes grupos de superhéroes, cómo afecta el tiempo a nivel político, cómo afecta el tiempo a los diferentes personajes. Es que estamos viendo cómo afecta el tiempo en todo, para que poco a poco la maquinaria inexorablemente nos lleve al final del capítulo. Y como tú bien has dicho, el único personaje que tiene claro cómo funciona el tiempo, que es el Doctor Manhattan, le acaba diciendo a Adrian Bate que nada termina nunca. Y de hecho, todo para acabar terminando en esa viñeta en la que el guiño es que si tú quieres y en tu cabeza te lo puedes montar, esto no termina. Ahí hay un diario que puede que alguien coja y que puede que esto continúe. Ellos nunca quisieron continuarlo, tanto Alan Moore como Dave Gibbons como John Higgins. Incluso yo recuerdo en la época leer algunos artículos en los que se hablaba de que a lo mejor se hacía una posible precuela de los Minutemen, pero yo creo que al final los caminos que llevaron cada autor y sobre todo las relaciones que tuvieron con DC, pues hicieron que si eso estuvo en algún momento en la cabeza de Alan Moore, pues se fuera al traste, principalmente porque Alan Moore ya no quiso colaborar con esas editoriales, con ese mundo que él quería cambiar, ese mundo del cómic, esas temáticas, y que sobre todo empezó a ver que su obra se malinterpretaba en el sentido de que lo que se aprovechaba era el realismo sucio y no el realismo para contar una historia. El realismo en Watchmen no es la base. Es un pretexto para poder contar este mundo bastante distópico, esta realidad alternativa en la que necesita que el miedo mueva a los personajes, tanto a unos como a otros. Quizás el único personaje que no se ve afectado por ese miedo es el Doctor Manhattan. Él sabe que él tiene el conocimiento de todo lo que va a ocurrir, con lo cual no puede verse afectado por el miedo, pero eso le viene muy bien también a Alan Moore para alejarlo del resto de personajes y ponerlo en un estatus superior, también como tú bien has dicho, de poder, pero que luego realmente nunca va a utilizar ese poder porque todo ha ocurrido ya y todo está ocurriendo. Sí, hablaremos del Dr. Manhattan porque, claro, realmente parece el personaje más poderoso, es prácticamente un dios y de hecho se puede entender Watchmen como una especie de proceso en el que el Dr. Manhattan va descubriendo progresivamente cómo no es un hombre sino que es una especie de dios, pero paradójicamente también la obra te va a dejar muy claro, y ya lo tocaremos cuando llegue, que básicamente en realidad no tiene ninguna posibilidad de elección. Todo está hecho, todo ha ocurrido ya. Y por tanto él es una especie de espectador. O sea, lo dice en un momento determinado. Yo solo soy un títere que ve los hilos. Es decir, todos somos títeres, pero yo soy uno que ve los hilos. Simple y llanamente, pero es un títere igual que los demás. Por eso no puedo hacer nada, por eso no puedo modificar nada. Por eso realmente su poder, digamos que es cuestionable, o sea, no es tan poderoso como podría parecer en un principio. A todos los demás personajes se lo parece, pero él, desde dentro, en realidad, sabe que no tiene margen de opción, no tiene margen de mejora. Y yo creo que sí que le tiene miedo al tiempo, pero bueno, ya hablaremos de eso cuando toque. Sí, bueno, de hecho, en algún momento dado, cuando el plan de Ozymandias se pone en marcha, él llega a un punto en el que no puede ver el futuro y es como, para él es refrescante, es como una sensación excitante, es volver a sentir algo otra vez por primera vez, cuando todos nosotros daríamos lo que fuera, ¿no?, por conocer un poquito más lo que va a pasar en el futuro, tener conocimientos, ¿no? Y él lo tiene todo lo sabe todo y sin embargo le gustaría volver a vivir en esa incertidumbre, ¿no? O sea, que tienes todo el poder solo para darte cuenta de que en el fondo no eres nada, solo que tú eres consciente de que no lo eres. Sí, pero es que aún así, aunque lo sabe todo, tiene todo el poder y puede hacer todo, hay muchos momentos donde no lo hace, y ahí es donde Alan Moore coge ese personaje que es un dios y le da las cualidades humanas. O sea, el propio comediante, cuando mata a la vietnamita en el bar, le dice: tú podías haber evitado esto, tenías mil maneras de evitarlo, pero no lo has hecho. Él destruye a sus parejas emocionalmente una tras otra y no hace nada por evitarlo. Tiene un discurso aquí Alan Moore de que el personaje todopoderoso que sabe lo que va a ocurrir todo se escuda en ese conocimiento para no actuar o para actuar como actúa. Con lo cual aquí pues tienes muchos niveles de discusión al final. Él lo hace conscientemente, él inconscientemente hace ese tipo de actos que, por ejemplo, destruyen emocionalmente a sus parejas, o es el poder que no quiere utilizarlo porque realmente tiene miedo de implicarse y de tener más control del que ya directamente tiene. Es que hay muchos subtextos aquí, o sea, si es que al final la obra tiene tantos niveles. Yo creo que está atrapado, o sea, que realmente no puede hacer nada más que lo que está escrito que haga. Pero es un mecanismo dentro de ese reloj inmenso que para él es el universo. Bueno, y que si se pone a obrar y si se pone a cambiar cosas, que además tampoco son responsabilidad suya, como por ejemplo evitar que la vietnamita le raje la cara y ese tipo de cosas, pues al final, ¿cuándo pones un punto y final? ¿Cuándo dejas de intervenir en aquello que, donde tú tampoco tienes mano, que eso no es, ni es responsabilidad tuya ni va contigo realmente? Entonces al final creo que en el momento, en el mismo preciso instante, habría que hacer un análisis mucho más sesudo, pero realmente en el momento en el que Manhattan empezara a operar y empezara a actuar, tendría que meterse en todo, y al final él lo haría todo y no haríamos nada, con lo cual creo que el hecho de que Manhattan se quede al margen está respetando nuestro libre albedrío. Yo creo que no tiene otra opción más que quedarse al margen. O sea, pero bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos del capítulo 4, que es el suyo. De todos modos, no, es que sabéis qué pasa, que no, aquí hay un cabo suelto, lo pillas, y te salen tal cantidad de nudos que fíjate que hemos hecho aquí un parón en el camino, pero nada, lo que es para repostar mínimamente y ir al servicio y comprar una botella de agua, y fíjate que hemos estado aquí ya un buen rato. Es que hay tanto por decir que yo no sé. Realmente todavía estamos ya metidos en esto, no hemos empezado casi, y no me extraña que esta sensación de que este cómic nos abrume nos haya estado torturando y quitando el sueño durante todos estos días. Bueno, ahora va a ser peor porque ya estamos metidos de lleno. En fin, yo supongo que a los oyentes les gustará estas reflexiones y estas paradas en el camino un poco para filosofar sobre la propia filosofía del cómic. Da para mucho. Pues si quieres empezamos con el recorrido por Watchmen. Muy bien, vamos a ir. Y yo además me gustaría que, si puede ser, y si estáis de acuerdo, a medida que vayamos viendo personajes, pues si queréis vamos haciendo pequeñas paraditas y bueno, pues vamos presentando a esos personajes y les vamos, en fin, poniendo cara, porque está claro que a estas alturas, pues ponernos a hablar de todos los personajes creo que sería absurdo, pero sí es cierto que creo que después de las múltiples lecturas que hemos dado, posiblemente tengamos visiones cada uno de este o de aquel personaje que sean llamativas. O sea, sobre todo me interesa mucho vuestros análisis, porque al final cada uno aquí lee el cómic, lo lee a su manera, interpreta X cosas y acaba... O sea, porque yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que cada uno tiene un Watchmen en su cabeza. Creo que tú también, Monfort, lo has dicho antes, ¿no? Que no sé si ha sido a micrófono cerrado cuando estábamos a punto de empezar a grabar, pero no, al hablar de las series y de Before Watchmen y de Doomsday Clock, que al final cada uno, incluso los propios guionistas que forman parte de las obras posteriores, como han interpretado o han entendido esto o aquello de Watchmen, y como Watchmen tiene tanto, que también hay tramas o subtramas que te dan un poquito igual, hay algunos personajes que no te llaman tanto, pues al final algunos potencian esto o aquello, y cada uno al final, a la hora de continuar o de contar cosas que, bueno, no creo que haga falta contar, pero bueno, algunos lo hacen, pues se centran más o menos en aquello. En fin, que Watchmen, como digo, es tan diluible y tan interpretable que al final, como un cuadro abstracto, todo el mundo tiene un Watchmen en la cabeza. Esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Así que, Antonio Monfort, arrancando. Bueno, pues si os parece, hago un poquito de resumen de argumental del primer capítulo y luego empezamos a discutir cosillas de lo que vamos viendo, ¿vale? A ver, Watchmen arranca precisamente con la investigación del asesinato de Edward Blake, un asesinato que veremos contrapuesto junto con la investigación. Es decir, aquí entra un poco lo que comentaba antes de cómo el cómic se las apaña para mostrarte prácticamente al mismo tiempo dos escenas diferentes. En este caso, el asesinato de Edward Blake, el comediante, digamos superhéroe conocido como el comediante, al mismo tiempo que la investigación acerca de ese asesinato. O sea, las dos cosas a la vez, diferenciadas precisamente por el color en las viñetas que nos aparecen las viñetas del flashback, o sea, del asesinato del comediante, nos aparecen todas en un tono rojizo, mientras que las otras pues tienen un color más natural, más tendiente al amarillo, entre el amarillo, el verde, etcétera, como más natural, ¿no? También se produce un contraste entre las elucubraciones de los policías que el propio cómic nos está mostrando al mismo momento, que son, bueno, profundamente equivocadas, ¿no? O sea, que realmente no saben muy bien qué es lo que está pasando por ahí. Pero bueno, la cuestión es que el cómic arranca así, con este asesinato del comediante, que, bueno, pues básicamente es uno de los vigilantes enmascarados que estuvieron en activo hasta que en 1977 una acta gubernamental llamada Acta King prohibió el vigilantismo. Paradójicamente, este comediante había seguido en activo porque era uno de los que trabajaba para el gobierno, digamos, en plan operaciones encubiertas. Pero bueno, de eso ya nos lo iremos encontrando. Esa escena del crimen es visitada esa misma noche por otro de los vigilantes que sigue en activo, ya, digamos, fuera de la ley. Este no es otro que Rorschach, una especie de detective vigilante, un personaje probablemente uno de los más fascinantes de la obra, y que vemos que aquí hace un trabajo detectivesco que está bastante por encima de lo que han hecho los policías, y descubre que efectivamente Edward Blake era el comediante, alguien que lo había conocido ya en esa faceta de luchador contra el crimen. El hecho que descubra que el comediante ha sido asesinado hace pensar a Rorschach que posiblemente alguien está intentando matar a los antiguos vigilantes, o a los antiguos, llamémosles así, superhéroes, aunque la obra nunca les llama superhéroes y de hecho de super tienen poco. Pero la cuestión es que Rorschach llega a la conclusión de que, hombre, si han matado al comediante, igual es que alguien estaba runtando lo de matar al resto de vigilantes en activo. Así que ni corto ni perezoso se va a empezar a advertir al resto de vigilantes que aún siguen vivos, aunque no necesariamente en activo. Así que se va a visitar a su antiguo colaborador, el llamado búho nocturno, un tal Dan Dreyberg, que hoy en día sí que vive retirado y hace poco más que irse de copas con otro antiguo superhéroe, más antiguo aún, Hollis Mason, que también había sido el búho nocturno. Aquí nos encontraríamos con uno de esos casos en que, digamos, el manto de un superhéroe es heredado de una generación a otra. Hollis Mason fue el primer búho nocturno en la época de los llamados Minutemen, los superhéroes de los años 40, básicamente. Y Dan Dreyberg cogió ese testigo en los años 60 para lo que sería la segunda generación y estuvo en activo pues hasta el Acta King del año 77. Cuando lo encontramos aquí, pues Dan Dreyberg, pues la verdad es que el hombre está un poco venido a menos, está un poquito fondón, está echando de menos las viejas glorias de lo que había sido. Y cuando Rorschach viene a advertirle de que alguien quizás está matando a los vigilantes, pues la verdad es que mucho, mucho caso no le hace. Lo ve bastante improbable. Bueno, luego Rorschach se va a ver a Adrian Bate, a un tal Ozymandias, lo que se hace llamar Ozymandias. Este fue más inteligente que el resto, en el sentido de que dejó esa actividad de superhéroe incluso antes de la prohibición, y a partir de su propia identidad, de su carisma y de, digamos, del tirón público que tenía, pues acabó creando nada menos que una especie de imperio corporativo que en buena parte se basa en explotar su propia figura como superhéroe, su propio carisma, como digo, y bueno, pues prácticamente todo lo que está alrededor de su figura, ¿no? Es alguien que realmente pues ha creado un imperio a partir de su propia imagen, ¿no? Eso hace, por ejemplo, que a Rorschach no le caiga demasiado bien, porque considera que se ha vendido, que traicionó sus ideales y que, bueno, pues que Adrian Bate es poco más que alguien que se vendió y que, bueno, que realmente no le merece demasiado respeto, que digamos. Bueno, Adrian Bate tampoco se cree la teoría de Rorschach. Y bueno, pues digamos que agradece la visita, todo lo que tú quieras, pero no le hace mucho caso. Y la última parada de Rorschach va a ser a base de infiltrarse en unas instalaciones militares donde están el Dr. Manhattan, que es el auténtico superhéroe de este mundo, es decir, el único que realmente tiene poderes sobrenaturales, el único que realmente es verdaderamente peligroso, digamos, a escala superheroica. Y este vive pues trabajando básicamente para el gobierno, haciendo sus investigaciones y sus historias, y acompañado de su pareja sentimental, que mira tú por dónde, también era una superheroína de segunda generación. En este caso, Lauri Juspesic o Lauri Júpiter. Y es que resulta que ese apellido se lo cambió porque los polacos allá en los años 40 no estaban muy bien vistos y su madre se empezó a hacer llamar, pues en aquel caso, Sally Júpiter. Bueno, ella ha recuperado el apellido de Juspesic y es la pareja del Dr. Manhattan. A esta también le cae francamente mal Rorschach y a ella Rorschach tampoco le cae muy bien. Pero en cualquier caso, él intenta advertirles, la advertencia tampoco va muy bien. Aquí vamos a ver ya los primeros rasgos, los primeros detalles de que el Dr. Manhattan, pues lo de los humanos no lo lleva muy allá, o sea, ha perdido bastante el concepto de lo que es ser humano, ¿no? Y aunque, bueno, pues aparentemente tiene un cuerpo físico y aparentemente, pues bueno, tiene pareja, etcétera, etcétera, pues igual de humano le queda poco. Y hasta el punto en que, hablando con Rorschach, le cuesta distinguir entre la vida y la muerte. Te viene a decir que básicamente, pues que estar vivo o estar muerto, pues da un poco igual, que básicamente tienes el mismo número de partículas, o sea, que tampoco es un gran problema. En cualquier caso, Rorschach, que es muy pesado, acaba haciéndose un poco cansino y Lauri cabreada le dice al Dr. Manhattan que lo mande fuera de las instalaciones, cosa que el Dr. Manhattan hace vía teleportación y el bueno de Rorschach pues se queda, pues eso, en la calle. Sin embargo, Rorschach ha hecho algo bueno sin saberlo, y es recordarle a Lauri que existe Dan Draper, el de antes, el que hablábamos antes, el búho nocturno. Y como Lauri está un poco harta de que el Dr. Manhattan no le haga ningún caso, o más o menos el mismo caso que haría a cualquiera de sus experimentos, pues la mujer decide llamar al bueno de Dan Draper y salir a cenar recordando los buenos viejos tiempos, o sea, aquellos en los que pues eran superhéroes, molones, y estaban por ahí partiendo la pana, ¿no? Y bueno, pues básicamente esto es el primer número de Watchmen, que en este caso viene complementado por un capítulo del libro de Hollis Mason, recordemos el primer búho nocturno, que cuenta un poco cómo fue pues esa llegada al mundo de los superhéroes, cómo él en un momento determinado decide hacerse superhéroe, allá por finales de los años 30 y principios de los 40, cómo era policía y cómo pues el hecho de que aparecieran los cómics superhéroes, empezando por el Action Comics número 1, y luego, sobre todo, la aparición de un vigilante que se llamaba Justicia Encapuchada, le inspiró para convertirse él también en un superhéroe. Esto se nos narra en prosa al final del cómic. Y bueno, pues con esto, digamos, tenemos establecidos los personajes principales de esta fiesta. Aquí el señor Alan Moore da una lección de cómo presentar personajes y de cómo construir un mundo, ¿eh? Porque esto, aparte de que... Y se inicia con el asesinato de Edward Blake, que vamos a descubrir enseguida, que es el comediante. Toda esa historia de detectives en la que Rorschach tiene una teoría de que hay un asesino de máscaras y va avisando al resto de personajes, vamos a tener a todos los personajes principales y a unos cuantos secundarios. Porque tenemos a Hollis Mason, tenemos también incluso datos del mundo que se nos van a mostrar en páginas de periódico que están colgando de algunos kioscos de prensa, como por ejemplo que Vietnam es un estado de los Estados Unidos. En otro stand de prensa también vemos cómo la Unión Soviética está haciendo maniobras en Afganistán. Incluso hay un cartel en el que vemos que Nixon se pide 4 años más de él, con lo cual tenemos a Nixon como presidente. Se están presentando muchísimos personajes y se está planteando cómo es este mundo y cómo son los personajes que se mueven en él, que sobre todo son unos personajes que tienen, por así decir, una terrible nostalgia, ¿no?, por un tiempo pasado que fue mejor, que yo creo que lo remata perfectamente con ese texto de Hollis Mason, con ese texto de ese extracto de su autobiografía Bajo la Máscara, en la que él te está contando cómo empezó en esta historia de los superhéroes, vigilantes más bien, como tú bien has dicho, bien apuntillado, y que te está mostrando que todo este mundo es mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista. En una primera lectura te parece que te han planteado un crimen y una historia de detectives para descubrirlo, pero cuando te pones a analizar las viñetas y a ver toda la información que te está plasmando, la verdad es que es apabullante. Y no solamente eso, sino que la forma de hablar que tienen ciertos personajes, como puede ser el diario de Rorschach, te está dando muchas pistas sobre su personalidad. Cómo actúa Adrian Bates también te está dando muchas pistas. Cómo actúa el Doctor Manhattan también, como tú bien has dicho, ya te está dejando entrever que está un poquito alejado de la humanidad. Todos esos detalles yo creo que van conformando un mundo, unos personajes que más adelante pues van a empezar a interrelacionar unos con otros. Quizás no nos ha presentado a todos, nos falta la pareja del kiosco, nos falta el psiquiatra, nos faltan muchos personajes todavía por aparecer, pero estos personajes van a ser el motor de la historia, el resto van a ser como contrapuntos que van a ir apuntillando momentos y van a ir subrayando ciertas actitudes de los personajes y ciertas pistas que te está dando Alan Moore. Y además, yo no sé vosotros, pero yo la primera vez que leí esto, en ningún momento se te pasa por la cabeza que el primer personaje que estás viendo en la primera viñeta, no en esa viñeta cero, sino en la primera viñeta, ahí tienes a Walter Kovacs y está escondido a la luz de todos. Es donde quieres esconder algo, pues a la vista de todo el mundo, porque es el sitio donde nadie va a mirar. Cuando ya te has leído la obra y vuelves a repasarla, empiezas a darte cuenta de cómo está en todas partes, de cómo se va moviendo, de cómo son estos vigilantes, de qué aspecto, de qué, a ver si me sale cómo quiero decirlo, qué tipo de personas son, ¿no? Son personas normales. Dan Driver es una persona entradita en carnes. Lori Juszczyk es una persona que fuma constantemente, por ejemplo. Hollis Mason lo único que quiere es tomarse una cerveza con su joven amigo búho nocturno. O sea, te está dando unas pinceladas de personalidad a base de conversaciones, a base del diario y sin ningún tipo de texto de apoyo. O sea, está haciéndolo todo con la información que te está dando en las viñetas, por no hablar de cómo maneja la rejilla de 9 viñetas para en algunos momentos incluso aprovecharla en la caída, por ejemplo, del comediante en el flashback. Cómo coge 2 viñetas que están una encima de otra para mostrarte esa caída. O sea, al final, Alan Moore, bueno, de hecho, se comenta que el guión de este primer número superaba las 100 páginas, y es una cosa que no me extraña. El trabajo de Dave Gibbons, que aquí, al ser una viñeta, una rejilla de 9 viñetas, quizás no es una estructura que permita que el dibujante sea espectacular, que el dibujante se luzca, pero es el dibujante perfecto para esta obra, porque es detallista, es un dibujante normal. No vas a ver un dibujo espectacular, cosas que ya veremos en algunas otras de las obras que ha habido, como el Antes de Watchmen o el Doomsday Clock. Eso le puede hacer un poquito de daño a la obra, ¿no? El tener un dibujante que intenta sobresalir por encima de la historia que te está contando, y aquí la historia y todos esos subtextos es lo que es importante para Alan Moore, y yo creo que tiene un buen compañero de viaje con Dave Gibbons y por supuesto con John Higgins, que hace un trabajo maravilloso. Y además, yo, Dave Gibbons, aquí en la edición española no lo pudimos apreciar porque obviamente se tuvo que rotular en castellano, pero él también rotula la obra, con lo cual no es un autor completo, pues porque le falta dar el color, pero prácticamente casi podríamos decirlo que aporta muchísimo a toda esta presentación de personajes, del mundo y todos estos detalles que ya estamos viendo, que es nuestro mundo, pero no es nuestro mundo. Hay algo diferente, todavía no sabemos cuál es el punto de ruptura, cuál es el punto en el que cambia esto, pero ya vemos que todo lo que estamos viendo se acerca quizás un poquito más a una distopía de ciencia ficción que a un relato realista. De todos modos, hay un montón de cosas que ya se están viendo en este primer cómic. Obviamente, en la primera lectura todo te pasa desapercibido. Ese Walter Kovacs, ese Rorschach, ¿no? Que ya se le ve en los pies aparecer en la segunda viñeta, en la tercera ya aparece entero. De hecho, es muy gracioso porque está pisando el charco que uno de estos operarios del ayuntamiento está intentando limpiar a manguerazos. Y él le pisa toda la sangre y luego vemos que deja huellas de sangre, ¿no? Entonces, eso obviamente en la primera lectura te va a pasar desapercibido. De hecho, Watchmen te puede dejarte muchas cositas para que las vayas descubriendo, no en la segunda, sino en la tercera, en la cuarta, puede que en la quinta, en la sexta, y vete a saber si no más adelante, porque este es un cómic que cuanto más lo lees, más lecturas sacas, más detallitos tienes. Yo por eso me maravillo ante la cabeza de Alan Moore, de que sembró toda la obra por delante, por detrás, del derecho, del revés, con tramas y subtramas, con cositas ahí que te pasan desapercibidas y que luego cuando vas releyendo descubres, ¿no?, pequeños detallitos que van conformando una obra increíblemente compleja. Me llama la atención el hecho de que Rorschach ya tenga su teoría en la primera de las muertes, porque una cosa es que digas, bueno, han matado a 2, oye, que son 2 justicieros de estos, en un margen relativamente corto de tiempo, con un modus operandi parecido. Cae, entre comillas, cae, le tiran, en fin. Y ella dice, esto es un asesino, que va a empezar a matarnos a todos, corremos peligro. O sea, no le ha hecho falta más. Ha dicho, si han ido a por él, es porque probablemente vengan a por todos. Obviamente no era así, la teoría suya es descabellada y absurda, y luego, como ya sabemos, cuando ha leído el cómic, esto lo aprovecha Adrian Byte cuando le va a visitar, pero él ya se le mete en la cabeza esa teoría y es como, no puede ser otra cosa, es un tío conspiranoico como él solo. Y aunque al principio a mí me parecía un personaje como muy cabal y como descubría cosas y se iba haciendo la historia a su antojo y parecía que estaba por encima de los demás en cuanto a detective y en cuanto a observación, pero yo creo que en el fondo lo único que ha pasado es que se han aprovechado de él y él mismo ha dado una idea de forma accidental para que luego se conforme un cuadro un poquito mayor de conspiración. Pero sí es verdad que en el fondo... Es un personaje rico y gracioso. Lo que pasa es que quizá era uno de mis preferidos al principio y luego me ha ido gustando menos, porque probablemente hay personajes muy molones en primeras lecturas y personajes muy poco molones, o sea, justo lo contrario en esas primeras lecturas, que luego cuando empiezas a leer Watchmen una y otra vez todos los años, te vas dando cuenta de dónde está el verdadero tesoro, ¿no? En este cómic, es curioso. Hay un tema que me llama la atención, el tema de los dos búhos nocturnos. Aquí vemos que, como también ocurre en el mundo de los cómics, algunos nombres y algunos superhéroes van, digamos que prestan su legado para que otro lo herede, ¿no? Como, bueno, pues como el Robin, ha habido más de un Robin, y aquí, pues, de un modo más o menos parecido, pues, de la misma manera que si en el mundo real los años, pues, no pasaran en balde, pues tendríamos a un Tim Drake, ¿no? Que va a visitar a un viejo Dick Grayson y que le dice, oye, ¿tú cuando estabas con Batman, cómo? Bueno, pues eso tendría que pasar en los cómics, obviamente no pasa. Y aquí sí que ocurre, ¿no? Y el hecho de decir, oye, ¿tú cómo lo hacías? Pues es que mis tiempos eran completamente distintos. Que estamos hablando, quiero decir, tampoco hay tanta distancia, ¿no? Pues nos puede dar la sensación de que pasa mucho. También es verdad que estamos hablando del siglo XX, donde de una década para otra el mundo avanzaba por una cosa bárbara, ¿no? Yo no sé si ahora, a lo mejor ahora nos hemos estancado un poquito más. De siempre la humanidad ha avanzado pues a pasitos cortos y lentos, pero el siglo XX, de 10 años en 10 años, cambiaba todo tantísimo que eran unas décadas irreconocibles con respecto a las otras, ¿no? Bueno, pues me hace bastante gracia, ¿no? Eso de los puestos que se van heredando y que algunos de ellos, pues, en las nuevas generaciones los adoptan otros personajes, otros roles, mientras que otros intentan resistir, como Rorschach, y posiblemente algunos más que, bueno, resistir, quiero decir. Por ejemplo, Adrian Byte se sigue entrenando. Esto a lo mejor lo vamos a ver un poquito mejor en los siguientes cómics, donde ya le vemos entrenar y le vemos que está hecho un atleta. O sea, este tío no ha perdido la forma. Podría seguir siendo un superhéroe si quisiera. Tiene la misma mente de siempre y un cuerpo entrenado, que es un tío así, es... la mente maestra de un imperio corporativo, como tú has dicho, Antonio Monfort, y está claro que él podría dejarse ya de entrenar, pero lo sigue haciendo. Obviamente él tiene sus planes, pero no lo es. O sea, pudiendo ser un superhéroe, no lo es, aunque solamente sea para mantener su imagen y que se sigan vendiendo muñequitos y siga vendiendo colonias y cosas así, porque a fin de cuentas, él es su empresa. Son detalles curiosos y en este primer número ya se puede ver. Por tanto, aunque para mí no es mi preferido, obviamente yo creo que más que menos todo el mundo tiene un número preferido y suelen ser números más avanzados, pero como carta de presentación es un mundo muy complejo, con personajes muy variopintos, con relaciones muy difíciles entre ellos. Tratar de mezclar todo eso y meterlo aquí y que no sea confuso, que no se aturulle la mente, dándote la información que necesitas para que luego, poco a poco, la historia de verdad llegue, me parece que es ejemplar. Es que realmente es lo que vosotros habéis comentado, de que Watchmen tiene un montón de lecturas. En esa primera lectura, lo que hace Alan Moore es hacer algo aparentemente muy sencillo, que es simplemente presentarte a los personajes. Decirte, este es fulano, este es mengano y este es tutano. Pero realmente va muchísimo más allá, porque te ofrece todos esos detalles que comentaba Ricardo para las siguientes lecturas, que siguen haciéndose disfrutables cada una de ellas. Pero es que aparte de eso, te va diciendo ya tantas cosas de cada personaje que realmente te va quedando bastante claro dónde estás y quién son alguno de ellos. Especialmente quizá Rorschach, que aquí, pues lo que va diciendo, todo el tema de su diario, ¿no? Parece que sea como una especie de voz de fondo, etcétera. Pero cuando lo lees más veces, te va dando muchas pistas acerca de quién es él y de lo perjudicado que está. O sea, que realmente es alguien que aparentemente, pues podría ser un justiciero, podría ser alguien que bueno, pues eso, que básicamente lo que intenta es hacer el bien y tal, pero en realidad lo que tiene es una perspectiva del mundo que básicamente se basa en blancos y negros. Incluso llega a decirlo aquí en el cómic, en las últimas viñetas, pasa como muy desapercibido, pero luego cuando vuelves, el tío te lo dice muy claro: hay bien y hay mal, y el mal debe ser castigado. Es decir, él, igual que su máscara, ve el mundo en blanco y negro. No hay grises. O eres bueno o eres malo. Y desde el punto de vista de Rorschach, básicamente todo el mundo es malo, todo el mundo está corrupto y podrido, excepto algunos, digamos, que puede considerar buenos, pero que son personajes que normalmente están como muy idealizados. Él habla de su padre, al que nunca conoció, él habla del presidente Truman, que tampoco conoció, por supuesto, y lo tiene como idealizado, ¿no? Tiene una figura, una especie de América ideal, que ya no existe, y por tanto todo lo demás es corrupción. Todo lo que le rodea es básicamente corrupción, y él es, digamos, el último justo en Sodoma, ¿no? O sea, él es el que tiene la obligación moral de ir poniendo en su sitio a todo este mundo que está poco más que roto, ¿no? Y realmente eso está aquí, está en el primer número ya, aunque luego vamos a ver muchísimas más cosas de Rorschach y vamos a entenderle muchísimo mejor y vamos a ver el por qué acaba pensando así. Aquí realmente está todo. O sea, hay obras que les cuesta arrancar, hay obras que, bueno, pues que a lo mejor pueden tardar pues 2-3 episodios antes de realmente saber por dónde vas. En el caso de Watchmen, es que ya en los primeros números el torrente de información es salvaje y la calidad de cómo se nos presenta esta información, absolutamente inagotable. Y de hecho, pues es que vamos a sacar muchísimo más de estos episodios cuanto más los leamos y más detalles acabemos percibiendo de ellos. Claro, es que, como bien ha dicho Runa, en una primera lectura, que tú lo que te estás centrando es en la trama detectivesca, pues tú hay ciertos personajes en los que no profundizas. Como bien ha dicho, pues en una primera lectura es muy fácil que tú digas, joder, cómo mola Rorschach. Es que Rorschach es el personaje que lucha por el bien y el mal. Y es porque te estás aproximando al cómic un poco con la perspectiva de los cómics de superhéroes que estás acostumbrado a leer, o por lo menos que estábamos acostumbrados a leer en aquella época. Bueno, y porque estás haciendo el recorrido por todos los personajes porque él los va visitando. O sea, realmente exacto, estás, o sea, todo el número. Él es la voz. Claro, desde que él entra en escena, estás haciendo el recorrido de la mano de él, ¿vale? Entonces ves lo que él ve, menos la última escena, porque él no está en la azotea con Dan y con Lori. Y con Lori, madre mía, con los nombres. Ciertamente menos esa escena, casi todo lo demás, bueno, digamos que te sitúa la cámara allí, Alan Moore, y digamos, pero ciertamente tú estás siguiendo a este personaje, sí, que realmente es el que está haciendo la investigación, porque a nadie más, quiero decir, no es que no le importe, pero el tema está cerrado. O sea, nadie sería capaz de hurgar aquí en la herida, pero Rorschach sí, y claro, y de algún modo él está motivando muchísimo más. Porque quiero decir, tú plantéate lo siguiente: si Rorschach no fuera como es y no se metiera en esto tan implicado como se implica, pues digamos que Ozymandias no mataría a nadie más ni pondría en aprietos a ninguno de sus ex compañeros, sí que llevaría a cabo su plan. Y santas pascuas, se acabó, fin, no hay más que hablar. Sí, el único perjudicado, por así decirlo, damnificado, sería el Dr. Manhattan, porque yo creo que en el plan de Ozymandias sí está quitarse del medio al Dr. Manhattan, porque es el elemento que le puede desbaratar el plan. Pero lo que quería decir es que en la primera lectura, que tú te estás centrando en los personajes, te estás centrando en la trama detectivesca, vienes con un bagaje de historia de superhéroes que te hace entender que Rorschach es un personaje al que en cierta medida admirar. Pero cuando tú ya te has leído la obra y ya sabes que hay mucho subtexto y hay mucha subtrama, es cuando te empiezas a dar cuenta de que Rorschach es ese tarado, como ha dicho Monfort, que tiene unas ideas muy radicales en blanco y negro y que tiene una visión del mundo muy distorsionada. Pero en este primer número ya está, ya hay comentarios de Rorschach, como por ejemplo cuando acaba de terminar de hablar con Adrian Bate y dice, posiblemente es un afeminado, ya te está dando claves de cómo piensa Rorschach. Lo que pasa que en una primera lectura tú estás en otro estatus, por así decirlo, tú estás leyendo un cómic más de superhéroes. Y hasta que no avanzas varios números no te das cuenta que realmente aquí hay mucho más subtexto y que los personajes tienen mucha más profundidad. Pero todo esto, como dice Monfort, ya está aquí. En las conversaciones con cada uno de los personajes, Rorschach te está dando un aspecto de su personalidad. Te está diciendo al principio, en la primera conversación con Dan, te está dejando claro que él es el que sigue ahí porque el resto se rilaron, el resto eran unos cobardes que aceptaron que les retirasen, que realmente alguien tiene que quedar para luchar. Cuando habla con Adrian Bates, le repite un poco lo mismo y le dice que alguien tiene que estar aquí para investigar este crimen, porque hay alguien detrás. Con el Dr. Manhattan, igual, te están dando pinceladas de su personalidad. Y además, yo no sé si estaréis de acuerdo, pero sí, obviamente, el que tenía que morir era el que tenía que morir, porque los demás no, digamos que a Ozymandias no le entorpecían sus planes, pero si hubiera sido otro, quizá el nuevo búho nocturno, el que hubiera aparecido muerto, yo no sé si Rorschach se hubiera implicado tanto. Yo creo que se implica tanto porque es el comediante, que fue el único a quien él veía que tampoco se rajó. O sea, él aprovechó, sí, sus contactos en el gobierno para seguir haciendo labores, que si despía y tal, pero en el fondo, y se lo cuenta a Bay, ¿no? Dice, pues él siguió siendo uno de los nuestros, ¿vale? Él no se rajó, no se aprovechó de su imagen para vender muñequitos, ni vender colonia, ni hacer póster, ni camiseta, ni libros de autoayuda, ni mierdas así, como has hecho tú. O sea, si a él le llamas nazi, pues me tienes que llamar nazi a mí también, ¿no? Porque en el fondo, él nunca se va a rendir, ¿no? Ya nos lo está dejando bien claro, no deja de ser uno de los grandes lemas de Rorschach, que es que no tiene nada más en la vida, o sea, nada más que esto. O sea, él es un justiciero y punto, porque el resto de las cosas que las personas normales tienen en la vida, él ni lo ha tenido, ni lo ha poseído, ni nada. Y por fin, cuando le ha dado un poco de sentido a su vida, pues nada, va a ser justiciero, sea legal o no. Ahora no es legal, bueno, pues voy a seguir siendo justiciero y punto. Y si todos mis compañeros pues ahora se han rajado y están ahí desaparecidos, y algunos otros, pues bueno, digamos que están ahí sacándole partido a su situación, pues bueno, pues me da igual, yo sigo solo, conmigo si queréis, y si no, pues yo solo, porque me valgo y claro, para él, el que el comediante sea el que ha sido asesinado, él lo tiene muy claro desde el principio, se lo toman casi como algo personal. Yo creo que realmente Rorschach tiene cualidades que hacen que te caiga bien, sobre todo en las primeras lecturas, por ejemplo, sobre todo esa persistencia que tú comentas, ¿no? Es un personaje que nunca se rinde y que es absoluta y totalmente fiel a sus principios, por retorcidos que sean esos principios y por locos que sean esos principios, él tiene sus principios y no lo vas a mover de ahí, pero bueno, pase lo que pase, como veremos a lo largo de la obra. Entonces, eso lo hace, digamos, un personaje, son cualidades que te hacen, en cierto modo, decir, bueno, este tío algo tiene de bueno o puedo conectar con él en ese sentido, ¿no? Aunque luego, enseguida vas a ver lo zumbadísimo que está. Y de hecho, yo creo que en el fondo ninguna de las acciones de Rorschach, ni ninguna de las del búho nocturno, ni nada, realmente son la más mínima molestia para el plan de Ozymandias. O sea, realmente la obra, y creo que te lo deja muy claro al final, el plan de Adrian Bates se mueve perfectamente, se va a ejecutar exactamente tal como está planeado. Ninguna de las paranoias de Rorschach, porque solo son paranoias, van a impedir absolutamente nada de lo que va a hacer Ozymandias. O sea, no puede hacer nada. Y de hecho, aunque evidentemente, aquí ya lo comentabais, aquí parece ser un gran detective que detecta no sé qué, o sea, yo creo que lo hace de puñetera chiripa. O sea, él ha descubierto que efectivamente Edward Blake era el comediante, pero pues como es un paranoico, acaba creyendo que efectivamente alguien se está cargando a los vigilantes. Pero realmente no tiene más argumentos que ese. O sea, no es un auténtico gran detective. De hecho, su método deductivo suele consistir en aparecer en un bar, pegarle a todo el mundo hasta que alguien le dé algún tipo de información. Ya está. O sea, no es más detective que eso. Y creo que simplemente aquí da en el clavo, pero por puñetera casualidad. O sea, acierta en el sentido de que decir su paranoia ha conectado con lo que en este caso es real. Y eso le llevará a una serie de consecuencias. Pero básicamente no tiene ninguna capacidad más allá de eso. Y es que creo que Moore se va a esforzar mucho en toda la obra en dejar claro de que estos personajes son, antes que otra cosa, bastante patéticos. O sea, que realmente no tienen ninguna capacidad de afectar nada, ni de cambiar nada, ni de realmente hacer algo verdaderamente relevante. Que son personajillos bastante patéticos y bastante enfermizos incluso, que bueno, que realmente pues por ahí rondan, pero que realmente no son capaces ni de salvar el mundo, ni de cambiarlo, ni nada por el estilo. Bueno, yo a lo mejor le daría un par de vueltas a eso, ¿eh? Yo no discreparía un pelín en cuanto a todo. Si es verdad que podemos ver cierto patetismo en todos los personajes al final. Pero bueno, no sé, yo creo que que son fascinantes, quiero decir. O sea, tampoco puede dar la sensación de que son personajes que no tienen chicha, tienen chicha, aunque sí. No, yo no digo que no tengan chicha, claro que la tienen. O sea, narrativamente son personajes fascinantes, pero digo que en su mundo son personajes patéticos. O sea, son personajes que no pueden cambiar su mundo, son personajillos que no pueden cambiar el entorno en el que viven. Por ejemplo, Rorschach, el búho nocturno, incluso el propio Ozymandias, aunque lo cambia todo, en realidad al final tampoco cambia lo que él creía cambiar. Pero bajando, digamos, a la escala, al peldaño, ¿no?, de los personajes, digamos, entre comillas, menos poderosos, a pesar de que ellos creen, por el hecho de ser superhéroes, o ser detectives, o ser lo que sea, están marcando una diferencia. O sea, Rorschach tiene ese mundo en blanco y negro, él cree en ese bien y en ese mal, y él se ve pues como el justiciero, digamos, que va a traer el castigo al mal. Pero es una paranoia suya, realmente no hace nada más que apalizar a los que se cruzan en su camino y considera que son malos. O sea, no está cambiando nada, no está alterando nada. Bueno, tampoco creo que nadie pueda cambiar nunca nada. Creo que no hay un ser humano, así que pueda, claro, modificar las cosas realmente. Y creo que a la larga, al igual que ocurre con Rorschach, que más que menos todo el mundo se hace una idea de quién es él, aunque a lo mejor el resto de la gente pues no te contemplen de esa manera, ¿no? Con lo cual, digamos que de algún modo, las películas que nos marcamos con la imagen que en teoría los demás tienen de nosotros y que ofrecemos al mundo, bueno, puede que no sea la que tú estás viendo en el reflejo. Pero bueno, o sea, al final no deja de ser. Son gente disfrazada y todo lo que tú quieras, han sido justicieros, han hecho cosas así épicas que tú no te atreverías a hacer, pero son seres humanos en el fondo. O sea, si ellos son patéticos, todos lo somos. Es que esa es la clave. Esa es la clave. Son como nosotros. Son humanos, o sea, y son muy falibles. Y de hecho, ellos son la generación de héroes, de vigilantes, que fracasaron, que les hicieron salir de su vigilantismo, por así decirlo, porque la generación de los Minutemen está idealizada hasta que realmente empiezas a rascar y ves que también son humanos. Lo que está haciéndote ver es que todos los héroes, por mucho que tú te pongas unas mallas y que creas que tienes la verdad absoluta y que eres capaz de discernir entre el blanco y el negro, como hace Rorschach, en el fondo eres un ser humano bastante falible. Y los que se han retirado han fracasado, y los que no se han retirado, tenemos al comediante que se ha muerto y que la vida que ha llevado nos la narrarán en el siguiente capítulo, y es bastante terrible, y luego tienes a Rorschach, que es un orillado de la sociedad. Con lo cual, yo creo que aquí Alan Moore sí que pone especial empeño en que nos demos cuenta de que estos personajes son muy falibles. Yo no me atrevería a decir patético, porque me parece quizás un término demasiado fuerte, pero sí que son personajes que están como muy acabados y que llevan todo el peso de ese fracaso encima de ellos. Quizás el único que no lo lleva es Manhattan, pero claro, Manhattan es que está por encima de la humanidad, por así decirlo, y aún así muchas de las cosas que le vemos hacer son rasgos totalmente humanos. Sí. No, y a ver, yo lo que me refiero ahí es con el contraste entre los superhéroes habituales y esto. Es decir, un superhéroe, digamos, habitual marca la diferencia. Cuando un superhéroe se viste y sale a combatir el crimen o a combatir el villano de turno, marca una diferencia, salva vidas. Si no hubiera salido, la gente hubiera muerto. O sea, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si yo no hubiera actuado, cosas malas habrían pasado. Eres útil, marcas la diferencia. El superhéroe normalmente es alguien que hace cosas relevantes en su universo y en su entorno. Estos no. O sea, ellos creen que sí, pero en realidad no. O sea, Rorschach sale dispuesto a combatir el mal, a hacer justicia, etcétera, etcétera, pero realmente lo que hace es apalizar a borrachos en los bares. O sea, realmente nunca va a salvar el mundo, nunca va a hacer nada verdaderamente relevante. Es como tú dices, un orillado de la sociedad que en vez de darle, pues yo qué sé, pues por estar en un rincón, pues le da por ponerse una máscara y castigar a todos los que él considera que son villanos. Pero ya está, o sea, no. Ese es el concepto que Moore tiene de los superhéroes, de que en ningún caso son esas figuras idealizadas, brillantes, bonitas, ni mucho menos. O sea, no son nada de todo eso. Son seres humanos con todo lo que ello conlleva, de traumas, de represiones, de cosas que no saben manejar, de vidas destrozadas. Son humanos en todo ese sentido antes que ninguna otra cosa, porque es que de hecho no son nada más. O sea, solo son eso, humanos. Y no una especie muy brillante de humano, además. Es que además hay que tener en cuenta, que Moore, llegados a este punto de la carrera, lo que está haciendo es finalizar el camino que inició Marvel con llevar los superhéroes a un mundo más realista, a un mundo con problemas. Entonces, lo que está haciendo es finalizarlo aquí, decir, esto es lo más realista que puedo, que soy capaz de hacer, que yo no digo que haya otros autores que quizás puedan llevar esto un paso más allá. A mí, a lo largo de los años, después de la publicación de esta obra, ningún autor me lo ha demostrado. Y de hecho, cuando él termina esta obra, él ya había tocado a Superman, había tocado a Batman, había tocado a grandes personajes y había trabajado con los mitos. Y él se da cuenta que lo que le gusta son esos mitos como eran originalmente. Claro. Y de hecho, en la siguiente parte de su carrera, aparte de sus experimentos y de sus trabajos más de documentación como puede ser From Hell, otro tipo de obras, él lo que hace es volver a ese origen de los superhéroes, por ejemplo, con toda la línea BC. Él coge, vuelve a las raíces del pool, vuelve a una raíz de unos superhéroes más luminosos, algo totalmente alejado del realismo porque cree que eso es lo que puede funcionar. Y sobre todo eso es lo que puede hacer enganchar a los jóvenes, que él siempre dijo que a los jóvenes hay que contarles la verdad para que la sepan. Y él siempre ha aprovechado sus cómics para hacer eso. Y quizás en este cómic lo hace de la manera más salvaje posible, porque lo lleva al realismo más absoluto, y en el resto de obras lo intenta hacer desde el punto de vista del tratamiento de esos mitos. Entonces, para mí, este es el punto de inflexión que él quería marcar y que el resto de la industria, a mi entender, no supo continuar, por así decirlo. No supo entender lo que quería contar y al final pues llegamos a los 90 con toda esa oscuridad y todos esos superhéroes torturados, que llega un momento en que no tiene mucho sentido. A algunos les viene bien. Yo creo que a Batman nos ha dado una serie de etapas que pueden ser muy interesantes, pero hay otros personajes a los que esto le vino fatal. Y eso es lo que comentaba al principio cuando exponía los temas de que giraba Watchmen. O sea, en primer lugar y en tema central, Alan Moore cree que, o sea, los superhéroes con los que él disfrutó son los de los años 50. Él lo cuenta en sus biografías. Es decir, los superhéroes que a él le llegan son los de la Edad de Plata, que son para él personajes de colores, que viene un mundo de fantasía, mundo tal. En el momento en que a esos superhéroes les empiezas a aplicar el realismo que vivieron en los años, un poquito en los 60, mucho más en los 70, hasta llegar aquí a Watchmen en los 80. O sea, cuando empiezas a aplicarles ese verismo, para él esos personajes pierden el lustre. Ya no son lo que deberían ser y son un concepto caduco y acabado. Y eso es lo que él refleja aquí. Son personajes caducos, acabados, y que miran el pasado con nostalgia, pensando en las glorias que fueron y que ya no son. Pero ojo, esas glorias están solo en su cabeza. Ellos creen que fueron tal y cual y pascual, pero en realidad no. En realidad es que ni siquiera cuando se veían a sí mismos como gloriosos, ni siquiera entonces lo eran. Pero bueno, en cualquier caso, como tú decías en un momento determinado, esto va de nostalgia. O sea, estos primeros episodios te hablan mucho de esos tiempos que pasaron y que ya no están. Y hay que perfumarse con nostalgia, obviamente, porque es el mejor perfume que te puedes echar. Tenemos que hacer una pequeña pausita. Cuando regresemos nos metemos con a ver si podemos hacer el número 2 y 3. Ese es nuestro objetivo marcado, sin prisa pero sin pausa. Volvemos ahora mismo. Hola piratillas, ¿qué os pasa que no aplaudís? Soy Rafa Martínez y la verdad es que se me hace un poco raro estar hablando de un cómic en la órbita de Endor. Ya sabéis que yo no le doy mucho a esto, pero Watchmen es que a mí es un cómic que me vuela la cabeza, me encanta, me apasiona. Lo leí hace relativamente poco tiempo, después de ver la peli de Zack Snyder, una peli que yo reivindico muchísimas veces. Me parece que es una buena película, no entendí nunca los palos que le dieron, incluso me voy a mojar, voy a decir que la alternativa que utilizan para el final me pareció más inteligente que la del cómic, ¿no? Utilizar como ese punto de conflicto al Doctor Manhattan, lo vi muy muy inteligente ese giro, en lugar de lo que viene a ser el pulpo gigante. Pero bueno, que a mí el cómic desde siempre me ha parecido una absoluta maravilla. Nunca pensé que se podría llegar a un nivel tan alto de profundidad, que se pudieran tocar tantos temas, que te deje cuando has terminado un capítulo con la cabeza pensando lo que has leído, esos añadidos, ¿no?, que venían al final, que yo los devoraba, me parecían casi igual de geniales que todo lo que tiene el cómic. Es que a mí hasta la historia de piratas me gusta de Watchmen, es como de, bueno, es que me encanta. Y luego además hemos tenido la gran suerte de la serie que nos ha lanzado HBO este año, que en mi opinión es una de las series del año. Creo que también te despierta una serie de cosas, que estás viendo los primeros episodios, no entiendes nada, no sabes hacia dónde va, no puedes creerte que eso vaya a atarse de alguna manera, incluso piensas que están zumbados los que están haciendo esta serie. Y conforme van pasando los capítulos, cómo va cogiendo forma, cómo va cogiendo empaque y sobre todo qué bien cerrado está todo. Me ha parecido una maravilla, los personajes me han gustado, unos más, otros menos, eso está claro, pero qué forma de expandirnos, respetando, yo creo, en mi opinión, siempre la obra original, pero es un Watchmen que yo me lo creo, ¿no? Que esto fuera lo que sucediera después de lo que nos acontece, de lo que nos cuenta el cómic, y además que no ha necesitado grandes recursos histriónicos o fuera de lugar, como tuviera que ser el resucitar a Rorschach, ¿no? Sentimos la presencia de Rorschach, pero si Rorschach está muerto, está muerto. Son consecuencias directas. No nos vamos a ir a inventarnos que el Doctor Manhattan lo resucite, por poneros un ejemplo, ¿no? Y todo lo que viene, el capítulo, sobre todo, yo recuerdo, en el que por fin ya se nos presenta quién es el Doctor Manhattan, toda esa conversación que tiene lugar en el bar. Creo que es es un guión sublime, porque además estás viendo que no lo pillan nunca, ¿eh? Que siempre tiene salidas para todo, que tú en tu cabeza estás también en esa conversación buscándole los peros y cómo ella sola te va desmontando todo lo que tú tienes en la cabeza. En definitiva, creo que Watchmen es la obra culmen del cómic. Esto está más que manido. También os voy a ser honestos, ¿eh? No soy un experto en videojuegos. En cómics. Puede ser que haya cómics que sean más o no lo sé, ¿no? Pero yo creo que Watchmen, al haber sido uno de los primeros que me ha impactado tanto, creo que siempre va a tener ese lugar en mi mente, en mi cabeza, y ya os digo que vuelvo a él en muchas ocasiones, y que además es un cómic que yo le he recomendado a mucha gente que no ha leído nunca cómics. ¿Quién soy yo para recomendar cómics? Pues absolutamente nadie, porque soy el tío que menos idea tiene, pero ya no, olvidándonos del género o del medio al que pertenece, creo que es una obra maestra que todo el mundo tiene que haberse leído alguna vez, porque le va a pasar lo que a mí, no se puede imaginar la profundidad, los temas y todo lo que nos trata, ¿no? Dentro de esta obra. Así que no voy a hablar mucho más, estoy seguro de que la han desgranado mis compañeros de una manera sublime, y nada más, simplemente despedirme, pero me apetecía mucho pasarme por aquí. ¡Adiós! Vamos a proseguir aquí con nuestro monográfico. Estamos con el cómic, estamos con esta obra maestra de las viñetas, Watchmen. Y nos vamos a meter con ese número 2, ese segundo número que nos llegaba. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero estoy disfrutando de este sosegado y relajado análisis. Así que, Antonio Monfort, segundo número que nos contaba cuántas cosas y por qué. Bueno, pues el segundo número nos arranca cuando se nos cuenta, por un lado, el funeral que tiene prácticamente con honores de Estado Eddie Blake, el comediante, el que habíamos visto morir en el primer número. Y paralelamente al funeral del comediante se nos va a contar, por un lado, la visita de Lori Júpiter a su madre, Sally Júpiter, la primera espectro de seda, que ahora vive en una especie de residencia de ancianos en California. La mujer vive razonablemente bien, ahí retirada del mundo, pero razonablemente bien. Y al mismo tiempo, a través otra vez de flashbacks en diferentes tonos de color, etcétera, una vez más el color aquí va a ser muy importante, se nos va a contar, en cierto modo, la vida del comediante. Y es que Watchmen, al menos en su primer tramo, vamos a ver cómo va a dedicar un número a que la trama, digamos, avance y otro número a caracterizar los personajes. Y entonces, en este caso, vamos a bucear bastante en lo que es la vida del comediante, en la vida de Edward Blake. Pero lo vamos a hacer, como digo, a través de esa estructura alternando pasado y presente. Aquí vamos a tener uno de los flashbacks más importantes del cómic, que es un flashback que nos lleva hasta 1940, donde vamos a ser testigos de los momentos justo después de que se haya hecho una foto, que ya hemos visto en el primer número, que, digamos, muestra a todos los Minutemen originales, a todos los primeros superhéroes de esa generación de los años 40. Y resulta que muy poco después de esa foto, el comediante, que en aquella época era poco más que un jovenzuelo, digamos que se queda un poco más, digamos, haciendo el ganso por ahí, y acaba, digamos, asaltando a Sally Júpiter, que se está cambiando en ese momento. O sea, todos han salido, digamos, en plan, venga, va a tomar algo, aquí somos todos muy amiguetes, y Sally va a cambiarse. El comediante se queda rezagado detrás y resulta que lo que hace es, digamos, al principio intentar tirarle los tejos a Sally, cosa que no le sale muy allá, y cuando la cosa se tuerce, pues torcerla más todavía a base de pegarle una paliza y directamente intentar violarla, cosa que será impedida por uno de los Minutemen, el misteriosísimo Justicia Encapuchada, que le va a dar una soberana paliza al comediante, cosa que él, por cierto, pues no va a olvidar así como así, y se la va a jurar durante bastante tiempo. Si este flashback es importante, más importante todavía otro que vamos a ver. En este caso se tratará de un recuerdo de Adrian Bate, que también está en el funeral, y en este caso vamos a ser testigos de la reunión de lo que sería algo así como la primera reunión de la segunda generación de superhéroes. En este caso nos iríamos alrededor de los años 60, 60 y pico, y el Capitán Metrópolis, que es uno de estos Minutemen, ahora ya un poquito envejecido, está súper contento de que ha salido pues toda una segunda generación de superhéroes, y va a intentar reunirles para de nuevo pues intentar combatir contra el crimen y resucitar aquella vieja gloria de los Minutemen de los años 40. Aquí ya tenemos, por ejemplo, al Doctor Manhattan, por supuesto está Ozymandias, que es el que recuerda esta escena, y el comediante sigue estando aquí, pero le vemos no solo envejecido, que también para él ha pasado el tiempo, sino que además con un aspecto ya bastante diferente, con una actitud ya también bastante distinta. Está Rorschach, está el Búho Nocturno, y vemos cómo esta reunión, que el Capitán Metrópolis pues empieza pues con todo el entusiasmo propio de un superhéroe que va a hablar de las bandas de la ciudad y tal, se ve interrumpido por el comediante, que les viene a decir algo así como: sois todos más tontos que un botijo. ¿Creéis que esto que hacéis de disfrazaros, de salir por ahí, pues va a cambiar las cosas, que va a cambiar el mundo? Pues no, no va a cambiar nada. ¿Y sabéis por qué? Porque el mundo se va a ir a la mierda por culpa de la guerra nuclear. En muy pocos años aquí va a haber una fiesta nuclear que se va a cagar la perra. Y por tanto, no vais a cambiar nada, no vais a poder conseguir modificar nada de lo que va a ocurrir, porque el mundo se va a ir al traste. El mundo va a ser cenizas en un futuro no excesivamente lejano. Así que esa reunión de la segunda generación de superhéroes, pues se queda un poco en agua de borrajas. La cosa no funciona muy allá que digamos. Pero para alguien, precisamente para Adrian Bate, resulta que sí, que ese momento tiene algo de revelación y tiene algo de auténtica trascendencia. Ya lo descubriremos en su momento. Y otro flashback que tenemos aquí nos narra otro episodio fundamental de la vida del comediante, que es precisamente cuando mata a una mujer que está embarazada nada menos que de un hijo suyo. Él está en Vietnam, la guerra ha terminado, básicamente porque el Doctor Manhattan la ha ganado, por culpa de, o sea, digamos, sin depender de nadie más, con su intervención, digamos, ha conseguido la victoria en Vietnam, lo que llevará, por cierto, a que Vietnam sea un nuevo estado de Estados Unidos en esta realidad. Y el comediante pues no está del todo entusiasmado con esta intervención de Manhattan ni muy bien de cómo se han manejado las cosas. Y bueno, cuando aparece esta mujer reclamándole que se haga cargo de la paternidad, pues las cosas acaban derivando francamente muy mal, hasta el punto de que el comediante recibirá una cicatriz en su cara para toda la vida por culpa de esta mujer, que le atacará para, digamos, enfadadísima porque el comediante pasa de ella, pero la respuesta del comediante será todavía peor, ya que le va a pegar un balazo y va a cargarse a esta mujer que está embarazada nada menos que de su propio hijo, o al menos eso nos dicen. Todo eso ocurrirá ante la mirada atónita del Doctor Manhattan, que no va a mover un dedo, al menos aparentemente, no va a mover un dedo para salvar a esa mujer ni para impedir que el comediante sea herido, ni absolutamente nada. Con lo cual tenemos otro testimonio de la impasibilidad del Dr. Manhattan. Y el último flashback, digamos, de esta historia nos viene de los recuerdos del búho nocturno de Dan Dreiberg, y en este caso nos vamos a 1977, cuando la policía se ha declarado en huelga porque la intervención de los vigilantes hace que su trabajo sea francamente imposible. Y por tanto, con la policía en huelga, la ciudad se ha convertido en un caos, la gente se ha puesto totalmente en contra de estos vigilantes, de esta especie de superhéroes, y ellos precisamente son los que tienen que mantener el orden, o sea que el caos está aseguradísimo. Y bueno, pues el búho nocturno vemos cómo realmente empieza a entender que realmente la cosa se ha ido de las manos, que realmente personajes como el comediante no pueden estar al cargo de nada y que realmente la situación se ha salido de madre completamente. Por su parte, Rorschach va a hacerle una visitilla a un viejo enemigo suyo, bueno, suyo y de todos los superhéroes, digamos, un tal Moloch, que en su momento pues fue un villano, parece ser que bastante apañado, pero que ahora pues el hombre está mayor. Está muy, muy, muy enfermo de cáncer, un cáncer además terminal. Y a base de las técnicas interrogativas que tiene Rorschach, que básicamente consisten pues, en apalizarle y torturarle, acaba confesando que tuvo una visita del comediante muy poco antes de su muerte, donde se vería una faceta desconocida de Edward Blake, un Edward Blake aterrorizado, un Edward Blake que está al borde del llanto y completamente, digamos, desesperado por algo que ha visto y que parece que le ha cambiado completamente su forma de ser, su forma de pensar, y que nos ha mostrado una faceta suya que no conocíamos hasta ahora. Bueno, pues yo, francamente, a mí la de todas estas, de todos estos recursos narrativos, el hecho de que el propio entierro del personaje que murió en el número anterior y que de los asistentes, ese recorrido por el interior de sus cabezas, nos lleve principalmente a conocer quién es el que ha muerto. Que ha muerto nada más empezar el cómic, pero sí es cierto que su presencia en toda la obra es omnipresente. Y el simple hecho de que conociendo al comediante y las reacciones que tiene un personaje tan extremo con los demás nos lleva también a conocer a los demás, me parece que es algo súper, súper útil para el lector que necesita más información sobre estos personajes y que realmente pues nos llevan a plasmar un poquito mejor cuál es este mundo. O sea, que no es nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo, los Estados Unidos perdieron la guerra de Vietnam. Aquí este tío aparece y va por ahí desintegrando a la gente con un movimiento, con un ademán, ¿sabes? O sea, y claro, que los vietnamitas se le rindieran a él, en plan, nosotros no nos estamos rindiendo a este país que está aquí en nuestras tierras. No, no, nos estamos rindiendo al tío azul este, porque esto es prácticamente como un dios para nosotros. Me parece fuerte, y que eso cambie o modifique la historia, o sea, la intervención de Manhattan obviamente cambia muchos aspectos del mundo, pero este es uno de ellos, ¿no? O sea, obviamente el superhéroe, el auténtico superhéroe convertido en arma de destrucción masiva por parte del gobierno. Es decir, tú eres superhéroe, tú trabajas para nosotros. Si tú trabajas para nosotros y eres legal, incluso cuando llegue la ley Kane esta y os prohibamos a todos, bueno, tú, Manhattan, como eres quien eres, pues tú sigues trabajando para nosotros y sigues haciendo cosas guays, porque te queremos un montón, Manhattan, porque contigo, a ver quién se mete con nosotros. Una cosa es que en la Guerra Fría todo el mundo tenga misiles y tú construyes 100, pues yo construyo 120, y así esto sea un... que es tontería. O sea, llegado a cierto punto de existencia de misiles en el mundo, la destrucción mutua asegurada, ¿no? Que es el gran miedo de la Guerra Mundial, de que no hay realmente ganador posible a todo esto. Ya da igual, o sea, no sigas construyendo más porque ya tenéis capacidad para destruir todo esto, ¿no? Ya, sí, es cierto, tú tienes muchos torpedos y muchos misiles, pero es que nosotros tenemos aquí a una especie de dios, y además que es, si no es omnipresente todavía, pronto lo será, será omnisciente. De momento ya es todopoderoso, pero ya es más que suficiente, y claro, eso marca la diferencia, y ya eso se ve que hay una tensión política que incomoda a todos los demás. O sea, realmente ya no estamos hablando solamente de misiles y de tensiones geopolíticas, sino el hecho de que Estados Unidos tiene una cosa que marca la diferencia y que nadie más tiene. Ya no hablamos solamente de la fisión del átomo, ya estamos hablando de algo mucho más complejo y al mismo tiempo imposible de reproducir, con lo cual aquí que nos muestren ese poder me parece que es de lo más significativo, y que luego no sea capaz de salvar a su amigo de, en fin, de una agresión cuando él lo ve venir y tal, bueno, porque en un momento dado podía haber creado un muro, o sea, no hacía falta ser muy radical, es un muro así de ladrillos que aparece de repente y ya está, cualquier cosa, o le pegas un manotazo si quieres usar, no quieres usar poderes así brutales así. Ya vamos viendo que, aunque en este segundo número vemos que en aquellos tiempos Manhattan tampoco estaba tan apartado de la humanidad, creo que ya en el presente sí le vemos que está en otra liga, tiene su cabeza en otras historias, pero en aquellos momentos en los que se implica en la guerra de Vietnam, demonios, es que se está implicando en una guerra, o sea que ya le vemos que todavía no era ese dios apartado de los seres humanos que nos mira por no es que nos mire por encima del hombro, es que nos mira como si fuéramos hormigas, pero en esos momentos no, con lo cual sí que podía haber hecho algo por evitar toda esa situación, incluso podría haber dado marcha atrás en el tiempo dos o tres segundos antes y ya está, y con eso haces algo, pero no haces nada, o sea, es como, no sé, estamos viendo cómo se va alejando de la humanidad a través de estos flashbacks en los que, oye, ya es azul, es todopoderoso, tiene un montón de cosas que hacer, pero le siguen gustando las chicas jóvenes y todo eso, o sea, que quiero decir, está apartado, pero no está tan apartado, o sea, ese progreso de Manhattan hasta lo que es en el momento presente de la obra, me parece que a través de los flashbacks nos va a hacer mucho bien, ¿no? Porque le vamos comprendiendo un poquito mejor, no sé si comprendiéndole, pero por lo menos sí sabiendo cuál es este proceso, ¿no? De abandono de su humanidad hasta cierto grado, porque nunca lo llega a abandonar del todo. Me parece muy útil. Este segundo número a mí realmente me ayudó muchísimo. Además, fue el primero de... Tú imagínate, o sea, meterse aquí directamente con el número 2, porque este fue el primero que yo leí de todos y no me enteré de nada, por supuesto. Luego ya fui a los kioscos buscando el número 1 y tal, y aquí fue cuando me enganché. Claro, es complicado. Y es un cómic, sobre todo para la edad que yo tenía en aquellos momentos, pues meterse aquí de golpe y porrazo fue... Pero con todo y con esas... A pesar de que requería, era un cómic muy exigente para mí, es hipnótico. A mí me parece que estos primeros números tienen un algo que, aunque no te enteres de nada y aunque era pedirle demasiado a los lectores juveniles de aquella época, sí es verdad que tenía un no sé qué, que decías, tengo que seguir aquí, tengo que seguir adelante con esto, porque estoy casi como en trance. Es que en este segundo número, sobre todo lo que está haciendo es seguir construyendo los personajes, pero aquí, con los flashbacks, lo que está haciendo también, aparte de contarnos la historia del comediante, que es una historia que nos debe desde el primer número, porque se ha hablado mucho del comediante, pero no sabemos quién es en realidad y por qué la gente habla de él de esa manera, aparte de contarnos todos esos momentos de su vida en el que vamos a hacernos una foto bastante clara de cómo yo creo que es un personaje que ya de serie era moralmente bastante reprobable, se va volviendo cada vez más cínico. Pero además de eso, vamos viendo a cada uno de los personajes que está teniendo el flashback. Tenemos a Adrian Bate, tenemos al Dr. Manhattan, tenemos a Dan Draper. Los estamos viendo en un momento temporal anterior en el que todavía no son lo que estamos viendo en el presente. Entonces está aprovechando para ir construyendo la historia de esos personajes, para que veamos cuál es su trasfondo y su pasado, para que veamos cómo estaba el mundo en cada momento de esos flashbacks, y además lo aprovecha para que en cada uno de esos flashbacks haya algún momentito que va a tener relevancia más adelante en la serie. O sea, esos plantados que hace Alan Moore, en el que cuando tú lo lees la segunda vez dices, ah, amigo, aquí cuando Adrian Bates, cuando el comediante dice alguien tiene que salvar al mundo, Ian Bates se ha dado cuenta de que alguien tiene que salvar el mundo y es donde ha tomado la decisión de que tiene que ser él. Pero ahí ya lo tienes. Igual que cuando el comediante viola a Sally Jupiter, en el fondo estamos viendo el comienzo de una relación que más adelante va a tener unas consecuencias y que las veremos. Y todo esto son detallitos que él va plantando pues en lo que nos va a acostumbrar durante esta serie a lo largo de todos los números. Te enseño una cosa que en principio es muy simple, te estoy contando la historia del comediante a través de flashbacks y un poquito la historia de los personajes, pero además te estoy plantando semillas, te estoy construyendo el mundo, y si os fijáis, el único personaje que no está aparentemente en ese funeral, que es Rochas, que más adelante en una siguiente lectura sí que ya nos daremos cuenta que también había ido a ese funeral, pero no nos muestra el flashback directamente para no reventar la sorpresa, nos mete el flashback de Moloch, para que tengamos otra visión del comediante, ya el, por así decirlo, el último comediante, el comediante adulto, el comediante que se ha dado cuenta de la gran broma que es todo, y el comediante que está asustado, que tiene miedo porque hay un gran plan que supone algo que ni siquiera él, con su moral reprobable, es capaz de asumir. Y lo aprovecha para que sea Rorschach el que en un interrogatorio bastante brutal te muestra ese personaje, y además aprovecha para presentarte a Moloch, que más adelante también va a tener relevancia en la historia. Entonces, al final, me parece que es un número que, como bien he dicho, en una primera lectura, o quizás en una lectura más adolescente, tú entras, porque esto te está contando la historia del personaje, y dices, bueno, no está avanzando mucho la investigación hasta que llega el interrogatorio de Moloch, pero que luego tiene muchas lecturas adicionales y que está aprovechando a Lamour para construirte el mundo, para construirte la trama que quiere contarte y plantar semillas, sobre todo, que me parece que es algo que durante este cómic, sobre todo durante los primeros números, está haciendo todo el rato. Todo el rato te está plantando detallitos, te está plantando guiños, que cuando llegues a la obra una segunda vez, una tercera, una enésima vez, no haces más que sacarte una sonrisa por diciendo, qué cabrón, es que aquí te estaba metiendo ya el dato, te lo estaba enseñando, estaba delante de la cara. Sí, no, y es muy desmoralizante, ¿no? Porque la escena de la violación de Sally Jupiter, con toda la violencia previa y demás, porque bueno, ella le araña la cara a él, él le pega brutalmente, en fin, es una escena sobrecogedora. Pero claro, ocurre dentro del seno de un grupo de superhéroes. A lo mejor ahora ya hemos visto otras cosas parecidas, y de hecho el cómic moderno, incluso a la televisión, ¿no? Con The Boys y demás, pues ya hemos visto este tipo de cosas, pero en aquellos instantes el ver que dentro del seno de los propios supergrupos, ¿no? Pues pasaran estas cosas era algo que nunca se había visto. O sea, sencillamente aquella escena es sobrecogedora precisamente por eso. Y el flashback sobreviene en un instante en el que la propia Sally Jupiter ahí de vieja llama halagador al hecho de que le hayan enviado una Biblia a Tijuana, uno de estos cómics pornográficos donde la protagonista es ella y donde básicamente pues se la cepilla ahí desde el cartero hasta el primero que pasa. Y claro, ella lo considera halagador porque ya ha dejado todo aquello de lado. Claro, ella, su drama aún nosotros no lo comprendemos. Claro, cuando ya has leído la obra varias veces y llegas aquí, puedes entender que incluso una cosa que es despectiva, ¿no? Porque a fin de cuentas se la está utilizando a ella como pretexto sexual para un cómic erótico, pornográfico ya directamente, donde ella va a quedar mal. O sea, realmente no debería sentir ningún tipo de o sea, no debería ser un halago el que le mandaran este cómic. Pero no deja de ser otro recordatorio más de lo que ella fue, de lo que pudo llegar a ser, y que, bueno, quedó suspendido en algún momento concreto de su vida, ¿no? Entonces, es un cómic que o sea, este segundo número, que realmente tiene unos mensajes que son demoledores. El mismo chiste que cuenta Rorschach mientras repasamos una vez más el asesinato del comediante, con el chiste este de Pagliacci, que, en fin, o sea, no solamente es que no tenga gracia, es que te desmoraliza, te vienes abajo, es que de cortarse la vena, por Dios. En fin, es durísimo este cómic. Es que yo creo, déjame un momento, Monfort, porque quería apuntillar algo, que todo lo que hemos comentado antes de la nostalgia que flota en el ambiente en Watchmen, en este número la utiliza para demolerla, porque te estás viendo personajes que están teniendo recuerdos como muy nostálgicos, pero lo que estás viendo es la evolución del comediante hacia un cinismo que le lleva a la situación actual, ¿no? A la situación en la que vive, en un mundo, un 1985 desmoralizador, donde todo recuerdo pasado, por muy malo que sea, se acaba tomando como nostalgia, porque es que el presente actual es terrible. Y a mí me parece que eso, en este número, es algo que está hecho adrede por Alan Moore, ¿no? El decirte, aquí hay mucha gente que tiene nostalgia por el pasado, pero ojo, es que el pasado también es muy jodido. Este posiblemente sea uno de los números que más información nos da acerca de este universo, y que más puntos clave tiene. O sea, solo es el número 2 de la historia. O sea, realmente, por lógica, no deberían pasar tantas cosas importantes. Pero, sin embargo, aquí hay algunos ejes en torno a los cuales va a pivotar toda la historia. Porque, efectivamente, la violación de Sally Jupiter es un tema que va a salir y se va a quedar de fondo de ahí hasta el final. Esa reunión de los Crime Busters va a ser fundamental, absolutamente, porque hay un millón de detalles que nos hablan de cosas, y porque efectivamente es el momento clave donde luego se desencadenará el plan de Adrian Veidt, aunque todo eso nos pase desapercibido en la primera lectura. Y sobre todo también está esa escena del comediante llorando en la casa de Moloch, que también se le va a sacar mucho partido argumentalmente, y que yo creo que es uno de los puntos sobre los que más se puede discutir de la obra, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué está el comediante, que es un personaje que se nos ha demostrado que no tiene moral ninguna, que le da todo igual, que está por encima del bien y del mal, básicamente porque cree que no hay ni bien ni mal? O sea, el comediante cree que no hay, que no hay nada, o sea, que realmente no importa nada, que todo da igual, que todo es una broma. ¿Qué demonios ha visto para que le afecte esto así? Y cuando sabes lo que ha visto, dices, ¿realmente tiene sentido que un personaje que ha hecho tantas barbaridades como ya se nos ha dicho que ha hecho, un personaje que ha sido capaz de matar a su propia, a su propia progenie, o sea, una mujer embarazada de sí mismo, o sea, alguien que ha podido hacer eso, ¿cómo es que le afecta tanto el plan de Adrian Veidt? Y este es uno de los puntos en los que se podía discutir ad infinitum, porque para algunos el comediante está asustado de la magnitud de la escala del plan de Adrian. Cuando descubre que van a morir millones de personas, el tío se viene abajo. Pero hay quien dice, no, es que en realidad el tío se viene abajo porque si el plan de Adrian sale bien, él no va a tener ningún sentido. Él es un personaje que solo tiene sentido en el mundo, digamos, corrupto, en el mundo sin sentido, precisamente, que es su realidad hasta ese momento. Pero si el plan de Adrian Veidt triunfa, el comediante no va a tener ningún espacio, ningún hueco en ese mundo futuro. Y que quizá lo que le está afectando realmente sea eso. Pero es que también podemos decir, bueno, ¿realmente el comediante no tiene ninguna moral? ¿No la ha tenido nunca? ¿O es que sí que la tiene o la tenía, pero realmente no la sacaba a la luz? Es decir, a él le daba igual todo porque veía que no importaba nada, porque nadie era capaz, digamos, de imponer una ley, de imponer algún tipo de orden, y por tanto todo era una broma, todo era una mentira. Pero sí que tenía algún tipo de moral en el fondo, en alguna parte de sí mismo, ¿no? Y que en ese momento de debilidad absoluta, cuando está en casa de Moloch, ojo, en casa de uno de sus villanos, porque no tiene a nadie. O sea, es un personaje, como otros muchos de aquí de la obra, o prácticamente todos, que está solo absolutamente, o sea, no tiene a nadie, absolutamente a nadie, hasta el punto de que ese momento de bajeza absoluta lo tiene que tener con su enemigo, porque no hay nadie más en su vida. Pero es un punto clave, me parece, a la hora de entender el personaje del comediante, o sea, ¿qué es lo que le hace llorar ahí? O sea, cada uno creo que podemos entender cosas diferentes. Incluso me atrevería a aventurar que hay otra cosa que le puede hacer llorar, y es que en el fondo él conoce el plan de Ozymandias, él sabe lo que va a ocurrir, y adelantándonos un poco a datos que nos van a dar más adelante, él sabe que su hija vive en Nueva York y que muy probablemente, él hemos visto que más adelante va a intentar tener acercamientos a su hija, que su hija es espectro de seda, la espectro de seda joven. Y eso también es algo que le afecta. Yo creo que es una mezcla un poco de todas las cosas. Él ya no va a tener un lugar, o probablemente va a morir también allí, porque él sigue viviendo allí. Él sabe que ese plan está en marcha y sigue allí. Sí. Él está solo, pero dice, ¿qué hago? ¿Para salvar a la gente que quiero, reviento el plan? ¿Cuando el plan realmente es un buen plan? ¿O lo que hago es dejarme llevar y que sea lo que Dios quiera? Da la sensación cuando Adrian Veidt mata al comediante, el comediante ya está esperando esa visita. Sí, sí, sí. Y que él se deja, por así decirlo, porque eso lo dice Rorschach, dice, a ver, este tío, cuando Adrian Veidt, o sea, perdón, cuando Dan Dreinberg en el primer número dice, esto puede haber sido un ladrón, Rorschach lo dice, ¿un ladrón al comediante? El comediante es un tipo que está en forma, es un tipo que está acostumbrado a luchar, además es un tipo que pelea sucio. Yo creo que sí que hay cierta parte de que él se deja llevar, ¿no? Él tiene que tragar con este plan y en el fondo sabe que él va a morir, que va a morir su hija y que va a morir Moloch, que van a morir todos. Fíjate, lo único que puede hacer es reírse de la broma, pero es que no puede ni ello, ni reírse. No le hace gracia, claro, es que al final tiene que llorar. Pero es que yo creo que incluso él mismo ha deducido que posiblemente él le diera la idea, con lo cual algo de responsabilidad también se carga él a sus espaldas. Vamos, yo eso lo he tenido siempre muy claro. Aquí, por supuesto, entramos ya dentro del terreno de las interpretaciones, porque contarnos, no nos lo llegan a contar. En este cómic tampoco nos cuentan exactamente cómo el comediante ha sido capaz de pillarle a Ozymandias, cómo ha sido capaz de vislumbrar ese plan. Entendemos que como es un espía, tiene contactos, pues estaría ahí tirando del hilo, descubriría alguna cosilla que no cuajaba. O sea, que es un tío que hasta sus últimos momentos pues ha estado investigando y ha estado haciendo una labor de inteligencia, ¿no? O sea, puede que sea un personaje muy extremo y muy radical, pero ¿de qué modo ha descubierto a Ozymandias? Aquí en este cómic no se nos cuenta. Pero es verdad que, oye... Se le atribuyen ya precisamente por esto unas capacidades. O sea, seguía siendo un vigilante de armas tomar. Es que se supone que él descubre la isla donde está ocurriendo, se está cociendo todo el plan de Ozymandias durante una de sus misiones, operaciones encubiertas para el gobierno. Y se supone, o al menos él cree, o parece que lo dice en algún momento, de que él la descubre por casualidad. O sea, que simplemente mira al lugar equivocado en el momento equivocado. Pero también se podría especular con que el propio Ozymandias, digamos, manipuló las circunstancias para que él descubriera eso. Porque hay cuitas pendientes entre el comediante y Ozymandias. O sea, el comediante es el único que consiguió derrotar en combate a Ozymandias en un momento del pasado. Es una cosa que también que se nos menciona, pero no se nos muestra. Y que parece ser que consiguió derrotarle y hay una cierta inquina de fondo entre Ozymandias y el comediante. Claro, esta es una de esas cosas que no se nos cuenta. Por tanto, puede ser eso o puede que no. Puede que fuera una casualidad o puede que no. Pero en cualquier caso, yo lo que sí que veo aquí en el caso del comediante es una impotencia absoluta. Creo que el comediante es mucho más inteligente de lo que parece en muchos momentos del cómic o de lo que normalmente podría ser un personaje de su estilo, ¿no? Creo que es muy inteligente porque, a diferencia de lo que pasa con Rorschach o con el búho nocturno más adelante, el comediante sabe que no se puede parar el plan de Adrian Bate, que él por lo menos no puede, que no va a poder evitar eso, que da igual lo que diga, lo que haga, lo que no va a poder pararle. Rorschach, el búho, más adelante creen que sí, y de hecho se van todos flipados ahí en plan, venga, vamos a detener a Adrian, ¿no? Cuando van a descubrir el plan. Pero el comediante no. El comediante sabe perfectamente que no va a poder pararle, que es demasiado poderoso, lo tiene demasiado bien montado, que lo sabe todo. Probablemente por eso está esperando su muerte, porque sabe que va, es un cabo suelto y que van a venir a por él. Y quizá por esta desesperación que vemos en esta escena es por lo que, entre comillas, se deja matar. Pero ahí entramos en el terreno de la interpretación, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Monfort, en que el personaje del comediante, que yo ya aquí adelanto que a mí siempre ha sido mi personaje favorito de Watchmen, no porque me caiga bien, sino porque creo que tiene unos niveles de complejidad bastante tochos para haber muerto en el comienzo del cómic. O sea, todo lo que te cuentan es en flashback. A mí este número es mi favorito y el comediante es mi personaje favorito. En el fondo, lo que está haciendo aquí Alan Moore es coger al personaje y darle capas y capas, y él, más que saber que no puede pararlo, yo es que creo que él analiza lo que va a ocurrir y decide que no debe pararlo. O sea, eso que tú has comentado antes, que quizás el comediante tiene algo más de moral de lo que puede aparentar y que no nos lo cuentan, a mí en las siguientes apariciones, sobre todo cuando él intenta tratar con su hija y la relación que tiene con la espectro de seda primera, a mí sí me da la sensación de que tiene algo de buen fondo, muy poquito, pero tiene algo de buen fondo. Y creo que ese buen fondo es el que sale aquí y dice, tengo que asumir este plan porque la alternativa es la destrucción mutua asegurada. Es que no hay más. De hecho, más adelante veremos que cuando el Dr. Manhattan salga de la ecuación, lo que va a ocurrir es que ese reloj del juicio final va a empezar a avanzar y la destrucción mutua asegurada está en el horizonte. Y al final lo único que lo salva es el plan de Adrian. De hecho, es que el comediante es el primero que fue consciente de esa destrucción mutua asegurada, del peligro de esa guerra nuclear. De hecho, fue consciente antes que el propio Ozymandias, porque es precisamente en esa reunión que acabamos de ver de los Crime Busters, cuando todos los demás están ahí haciendo planes acerca de, pues eso, de tener criminales, de tener supervillanos, bla, bla, bla, y es el comediante el que se levanta y les dice, no os flipéis, que hagáis lo que hagáis, no vais a conseguir evitar lo fundamental, que es que en unos cuantos años nos vamos todos a la mierda. Y él es el primero que fue consciente de eso. Es el primero que fue consciente de que eso iba a ocurrir. Por tanto, en ese sentido, tu teoría tiene bastante sentido. Porque fue el primero que fue consciente de esa destrucción mutua asegurada. Y por tanto, por muy horrible que sea el plan de Adrian ahora mismo, si quizá es eso lo que es capaz de evitar esa destrucción, quizá hay que tragarse el sapo, con todo lo que ello conlleva, que es mucho. Casi nada. Bueno, vamos a por el número 3, Montfort. Venga, venga, pues vamos a por el número 3. Espera, Montfort, antes de que avances, se nos ha olvidado comentar, en este segundo número tenemos la segunda parte del libro Bajo la Máscara, en el que se nos van a narrar también un poquito los personajes de los Minutemen, cómo van avanzando un poquito en el tiempo. Como ya ha dicho Montfort, en todos los números vamos a tener algún tipo de inserto. En los dos primeros ha sido con el extracto de Bajo la Máscara, del escrito por el primer Búho Nocturno, y en los siguientes, bueno, ahora ya irás tú adelantando. Así que nada, te doy bueno, paso, Montfort. Y antes de que nos salga el número 3, a lo mejor deberíamos haberlo preguntado al principio, pero bueno, lo preguntamos ahora, ya que tú has dicho, Ricardo, que el comediante es tu personaje preferido. Montfort, ¿tu personaje preferido cuál es? Rorschach. Vale. Me parece que reúne todas las características de en esta obra, o sea, tiene todos los pros y los contras de un personaje de Watchmen. A mí me gusta muchísimo, y en su día era mi personaje preferido también. Ahora, por algunos dirán que no tiene chicha. Pues yo creo que a mí me encanta el Manhattan y me encanta Adrian Veidt. O sea, creo que es un malo de peso. Son personajes que no valoré lo suficiente en su momento, pero que tras muchas lecturas para mí son los que más me molan. Es que Adrian Veidt pasa muy desapercibido en la primera lectura, pero gana un montón en todas las demás. Porque te vas dando cuenta de que está realmente, de que su plan está en todas partes, de cómo está manipulándolo todo, pero todo lo que ves, él está detrás de prácticamente todo lo que vemos, y es un personaje que en la primera lectura pasa muy desapercibido, pero que se refuerza muchísimo en las siguientes y cuanto más conoces la obra. Sí, señor. Bueno, nos metemos con el número 3, ese número que comenzaba con esa viñeta, con esa portada del símbolo de la radioactividad. Y bueno, aquí ya empezábamos con la narración del cómic este de piratas, que yo la primera vez que empecé a leer estos... Claro, es el cómic que está leyendo el chaval al lado de un kiosco de prensa donde se vendían antaño los cómics. Y que, bueno, pues a mí me desconcertó muchísimo. Aquí empieza todo este rollo y yo decía, ¿pero esto qué es? Esto, bueno, no sé si alguna vez he llegado yo a apreciar esto. Ahora cuando cuentes el resumen... Nos metemos, porque dejarlo para luego es tontería. Vamos a hablar ya de los piratas. Venga, tírate. Venga. Pues bueno, el tercer número de Watchmen nos lleva otra vez a la calle. De hecho, arranca en las calles, donde vemos, en este caso, a dos personajes que no van a ser protagonistas, pero que sí que van a ser muy importantes en la narración de Watchmen, que son precisamente el kiosquero que vende los cómics que describía Antonio hace un momento, y toda clase de publicaciones, que ya comentábamos que uno de los temas que van a girar alrededor de esta obra es precisamente el tema de la prensa y cómo la prensa influye, manipula, y cómo cada tipo de personaje elige el tipo de prensa que responde a sus ideales, o sea, cómo realmente la gente busca reforzar sus ideales antes que ponerlos en tela de juicio o en cuestión, ¿no? Bueno, sea como sea, el tercer número, como digo, arranca con estos personajes y arranca efectivamente ya intercalándonos la lectura habitual con esa narración de la historia de piratas que está leyendo el crío. Ya comentaba al principio también que el género de los piratas en el universo de Watchmen, pues es el género que mejor funciona y que está arrasando en ese mundo. Los cómics superhéroes nunca llegaron a prosperar y nunca llegaron a interesar demasiado. Bueno, mientras todo esto ocurre en las calles y con Walter Kovacs paseándose arriba y abajo con esa cartel del fin está cerca, en las instalaciones del ejército, la pobre Lori Júpiter pues tiene algunos problemillas con el Dr. Manhattan. Básicamente acaba siendo consciente de dos cosas. Primero, que el Dr. Manhattan pues cada vez de humano tiene menos, lo cual a ella eso la asusta bastante y la desconcierta. Pero peor todavía que esto es el hecho de que no le hace básicamente ningún caso. Es decir, para el Dr. Manhattan, Lori pues es poco más que una pequeña pieza, digamos, dentro de otras muchas cosas que tiene su vida, de las cuales pues Lori no es precisamente ni la más importante, ni la más central, ni muchísimo menos, ¿no? Cualquier investigación o cualquier otra cosa a la que se dedique Manhattan parece ser más importante que ella. Y eso llega a un punto en que ella, digamos, entra en crisis y decide abandonar al Dr. Manhattan coger un taxi e irse a buscar prados más verdes, que básicamente consisten en acabar otra vez en manos o en brazos, digamos, de Dan Draper. Digamos, intentar reflotar esa amistad que tuvieron en algún momento y que ahora pues parece ser el único vínculo que le queda a Lori, porque aparte de Manhattan, otra vez nos encontramos con un personaje que básicamente no tiene a nadie. Su madre vive en la otra punta del país y tampoco es que se lleven especialmente muy allá. Así que Dan Draper se convierte prácticamente en la única persona que conoce y en la única que acude hasta ahí, ¿no? Mientras tanto, pues el Dr. Manhattan resulta que tiene que acudir a un programa de televisión, para lo cual se viste, que eso es una cosa extraordinaria en él, que llegue a llevar ropa, y resulta que el programa de televisión se convierte en una especie de encerrona, porque de pronto se encuentra con que le están acusando de que su presencia provoca cáncer en aquellos que le rodean. Eso parece que le pilla totalmente desprevenido, parece que no se esperaba ese tipo de ataque, ni muchísimo menos, especialmente cuando le traen, pues le dejan muy cerca a su primera novia, que bueno, que está enferma, y parece ser que nadie tiene dudas que es por culpa de él, que es él el que ha provocado esa enfermedad. Eso hace que el Dr. Manhattan, digamos, entre en una especie de crisis, o sea, que digamos que ya estoy harto de la humanidad, estoy harto de todo esto, así que cojo y me voy. Se da una pequeña pasadita por una base abandonada allá por Nuevo México, recoge una foto de un tablón de anuncios y desaparece, probablemente con destino a Marte, pero eso lo veremos mejor en el siguiente número. Este número también se complementa con otro capítulo más de la biografía de Hollis Mason, lo de Bajo la Máscara, que en este caso pues nos va a contar la boda de Sally Jupiter con su agente, cosa que él califica como lo peor que les ocurrió a los Minutemen, que tiene delito, y teoriza sobre la posible identidad de Justicia Encapuchada, porque ninguno de ellos llegó nunca a saber quién era. Así que el hombre especula con que podría haber sido una especie de forzudo de circo, de origen alemán, bla, bla, bla. Pero es otra de esas cosas que Alan Moore nos deja en el aire y que, bueno, pues es territorio de especulación para cada uno de nosotros. Mira, pues aprovechando esto último que has dicho y a colación un poco de la ligera polémica que hubo con la serie de televisión y que el personaje de Justicia Encapuchada fuera un personaje afroamericano, etcétera, etcétera. En una entrevista yo leí a Alan Moore que él básicamente a Dave Gibbons le dio las instrucciones de que nunca se le viera la piel a Justicia Encapuchada, que en ningún momento se le viera, porque quería jugar con esa ambigüedad de que tú no supieras si era un personaje caucásico, si era afroamericano, si era oriental, lo que fuera. Pero en una de las viñetas, él dibuja Justicia Encapuchada con los agujeros de los ojos y John Higgins le colorea de color blanco. Con lo cual ahí tenemos todo el tejemaneje que tienen que montar en la serie de televisión para justificar que el personaje es afroamericano, pero en esa viñeta se ve con el color blanco. Pero bueno, esto era simplemente un detallito. Sobre este capítulo, a mí lo que me parece brutal es la parte del Dr. Manhattan y cómo toda esa manipulación del cáncer le afecta. Porque claro, tú tienes que pensar que el Dr. Manhattan vive en el pasado y en el futuro a la vez. Él ve todo lo que ocurre. Y esto le pilla por sorpresa. Y es una cosa que tú, si lo analizas fríamente, puedes decir, pues es un fallo de Watchmen, ¿no? O sea, el Dr. Manhattan debería haber previsto esto. Pero claro, si tú asumes la teoría de que este es un universo determinista y que el Dr. Manhattan, de hecho, es capaz de ver ese determinismo, pero no está ajeno a él, sino que tiene que está sujeto a sus leyes, tiene sentido que el personaje se sorprenda, porque al final es lo que siempre ha sabido que tenía que hacer. Pero bueno, aquí tenemos un poco la discusión de cómo funciona el Dr. Manhattan realmente, que como hemos dicho anteriormente, pues da lugar a muchas especulaciones. ¿Vosotros qué opináis, chicos? Yo estoy convencido que el Dr. Manhattan efectivamente es, como él dice, hacia el final de la obra, un títere más, por tanto alguien sometido a ese determinismo, pero es un títere que ve los hilos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que realmente él no puede hacer nada para cambiar lo que va a ocurrir, no puede curar esos cánceres de sus respectivos amigos, por ejemplo, porque eso ya ha ocurrido. Es como si, digamos, el tiempo fuera literalmente una cosa fija y estática, y que nosotros vamos recorriendo de un punto A a un punto B y él simplemente pues ve todo el abecedario a la vez. De todos modos, vamos a ver, él no puede ver el futuro de una persona que se cruza con la calle, él ve su futuro y su pasado. Su futuro. Pero si le pillas en bragas, claro, tú dices, bueno, lo vería en el futuro. Lo que pasa es que, claro, está todo este asunto de los taquiones que nos pasa desapercibido la primera vez, luego vemos que es un asunto que es vital. El tema de que los taquiones a él le están afectando a sus super ultra sentidos, omnisciencia, como lo queramos llamar. Posiblemente este fuera, como es el punto más en el pasado, en el que estas partículas elementales van hacia atrás en el tiempo, le pueden estar afectando hasta el punto de que, bueno, él no lo vea venir, porque tampoco los taquiones le dejan ver el futuro. De determinados momentos, por eso él tiene instantes de incertidumbre en el número 12 y, bueno, incluso en el número 11, porque él mismo ve partes de su futuro, pero hay lagunas. Entonces, bueno, esta podría ser una de esas explicaciones que, obviamente, con el tema de los taquiones, ya ese tema ya lo tienes finiquitado. Un momento incluso que dice que hasta sus reacciones están ya escritas. Por tanto, no puede hacer otra cosa que lo que vemos que hace. O sea, que no tiene ni margen, digamos, de cambiar sus reacciones. Es decir, no puede, digamos, ver el futuro y, en base a eso que ha visto, cambiar su reacción o reaccionar de otra manera. No. O sea, cuando él, digamos, lo cual es una chifladura total y una voladura de mente, claro, total. Es que porque es muy difícil para nosotros entender ese concepto. O sea, ¿cómo entiendes a un ser que ve a la vez el pasado, el presente y el futuro? Pero no es que lo vea, es que lo vive, lo está viviendo al mismo tiempo todo, realmente. Con lo cual es que no tiene posibilidad de cambiar nada porque ya ha ocurrido, ya está pasando, ya ha pasado para él. Por tanto, no puede cambiar nada, ni siquiera las reacciones a lo que ve o a lo que se encuentra. Curioso. De todos modos, en todo lo que tiene que ver con este cómic y con Manhattan, a mí este asunto de que, claro, él puede estar con su chica hasta reproducido 3 o 4 veces. Es que me parece una escena súper cachonda. Es este humor negro de Alan Moore que en el fondo está loco, pero es un loco maravilloso, ¿no? O sea, el hecho de que hay tres doctores Manhattans ahí haciéndole... Pero además tú piensas, Antonio, que esto se publica en 1986. O sea, en un cómic que se publica en una major, en DC Comics, en el que de repente te está enseñando, para empezar, el Doctor Manhattan, siempre que te lo muestra desnudo, pero es que aquí te está mostrando que el Doctor Manhattan está haciendo un trío consigo mismo y con Lori, mientras a la vez está trabajando. O sea, a mí me parece que esto, en la época, bueno, yo en ese momento, yo cuando lo leí, pues que no recuerdo, debía tener pues 16, 17 añitos, yo no recuerdo la sensación que tuve, pero es que eso a cualquier lector le tuvo que volar la cabeza en aquella época. Estamos hablando de que eran cosas que no se veía en un cómic habitualmente. Y además estaba por ahí el Comics Code Authority, que obviamente este cómic no estaba sujeto a él. Con lo cual, claro, son cosas que no habíamos visto nunca en este cómic. Pero es que además aquí da un paso más allá. Es que Alan Moore nunca se ha cortado a la hora de meter sexo en sus cómics y meterlo como él cree que debe ser en la historia. O sea, pero es que lo más cachondo de todo es que está ahí montándose un trío con ella sin que ella se esté percatando, porque está haciendo de todo, vale, además sabe dónde ir y tocándole puntos neurálgicos y demás, así en plan acupuntura, pero con su dedo y tal, mientras él mismo al mismo tiempo también está con uno de sus clones así momentáneos trabajando ahí en el laboratorio con las probetas y tal. Claro, cuando la otra se mosquea, lo que pasa es que, claro, él puede estar haciendo eso y puede estar jugando a la consola y puede estar haciendo vicio al mismo tiempo, ¿no? Pero ya se mosquea en plan, joder, es que no tienes toda la atención en mí. Dice, pero sí, o sea, el caso es que sí, o sea, es que no te puedo dedicar más atención, pero si estoy plenamente pensando en ti, pero también en cómo estoy utilizando aquí este asunto de la fisión del átomo. O sea, yo creo que lo que cabrea a Lowry realmente es el hecho de que no le presta atención a ella solo. Claro. O sea, no es que aparezcan dos Manhattans y eso la asuste o algo por el estilo. Al principio puede estar ligeramente asustada, pero cuando realmente se cabrea es cuando se da cuenta de que es que el tío está haciendo otras cosas, no está con ella en la cama y ya. No, no, está por otras cosas, que ella solo es pues una pequeña parte de todo lo que es la vida de Manhattan y quizá ni siquiera la parte más importante, porque de hecho le está dando placer a ella, pero no es que estar con ella signifique ningún estímulo para él. O sea, él está intentando estimularla a ella, pero a él le da igual estar en la cama con ella que estar haciendo fisión de átomo. Es igual, lo mismo. De hecho, al final se verá cuando Manhattan abandona el plato de televisión y se destapa toda la historia del cáncer, se ve como el gobierno se pone muy nervioso y lo primero que hacen es expulsar a Lori de la base. Le dicen, tú eras el seguro de la espoleta que es el doctor Manhattan. El momento en que la espoleta ha saltado, tú ya no nos sirves para nada. Y es cuando ella se tiene que refugiar con Dan Draper, porque es que ella se queda abandonada. Otra vez, otro personaje que parecía que no era solitario, pero que era solitario tanto cuando estaba con el doctor Manhattan como cuando lo abandona. Y tiene que buscar a alguien para tener compañía. Es que el tratamiento emocional de los personajes en este cómic no se había visto hasta el momento, yo creo. No, ni mucho menos. Ni se había visto, ni incluso yo creo que es bastante difícil encontrar un equivalente después de esto, ¿no? Porque aunque sí que evidentemente han hecho, o sea, han habido cómics muy adultos y, digamos, se abrió muchas puertas a partir de Watchmen, ¿no? Ya decíamos antes que, desde luego, dentro de las majors no se ha vuelto a ver este nivel de complejidad, de atrevimiento. Tampoco ha habido ningún otro Alan Moore. O sea, Alan Moore es una rara avis, una de esas cosas que ocurren una vez cada un par de generaciones y ya está. Y eso no tiene por qué repetirse. Pero este tipo de cómic tan valiente, tan descarado, tan auténtico, bueno, dice mucho también de cómo era DC Comics en aquella época, ¿eh? Ya lo hablamos en su momento, pero dice mucho de que solo aquella editorial en aquel momento podía haber sacado un cómic como este. De todos modos, también es verdad que convivir con una entidad así no debe ser fácil, sobre todo porque estamos viendo, ya lo hemos dicho antes, pero el proceso de deshumanización de Manhattan no viene de un día para otro. Él poco a poco se va interesando por otras historias, por el cosmos, por el universo, por lo subatómico. Entonces es normal que, quiero decir, si yo me pongo a pensar en raíces cuadradas, ¿de acuerdo? Y en acabar el guión que tengo que escribir para mi próxima película, en cosas así, mientras estoy en una cena con mi novia y ella me está contando cosas sobre su nuevo trabajo y cosas así, pues es normal que a lo mejor yo deje de prestar atención a lo que está diciendo. Pero con Manhattan no, Manhattan te está escuchando realmente y le puedes contar todo y te responde porque tiene toda su atención, toda la atención que te puede dedicar, que es absoluta, a ti y a tus historias y a tus problemas y a tus rollos, y intervendrá y además de eso pues interactuará contigo. Pero si al mismo tiempo está por ahí resolviendo la teoría del todo, pues también lo hará porque él puede hacerlo. Pero no es sencillo el hecho de que claro, ella lo que quiere es, en el fondo lo que quiere es un hombre normal y corriente, pero que tenga, digámoslo así, no es que no la haga caso o que no le preste atención, es que quiere que toda su atención esté en ella, que no esté en otras historias. Entonces, bueno, esto es como todos, o sea, al final el propio esto no deja de ser más que otra gota más en un vaso que está a punto de desbordarse. Lo del programa de televisión ya es la última gota, que ya sí es cierto que desborda el agua y tal, y él dice, bueno, me voy a Marte. Además es muy cachondo porque en este cómic, en cuanto él va pisando por ciertos sitios por los que nadie ha pisado nunca jamás, se van levantando grandes polvaredas y tal, y él sonríe como diciendo, coño, pues aquí estoy bien. O sea, si esto, que cualquiera de nosotros allí sentiríamos una soledad y un abatimiento impresionante, pero él allí pues está bien. O sea, tiene a su alcance un montón de cosas fáciles de visualizar para él, de acuerdo, que nosotros obviamente no seríamos capaces de contemplar, pero él con sus superpoderes sí, y ahí es justo donde está perfectamente, porque al final, en el fondo, Manhattan está, de hecho ya veremos que luego más adelante, cuando se entere de la relación incestuosa, que le ha puesto los cuernos, vamos, ni siquiera se molesta, está feliz, en plan, ah, pues muy bien, pues fíjate, has encontrado con un tío que con el que vas a ser feliz y tal, más o menos, o sea, luego a lo mejor ya no, pero yo estoy contento. O sea, Pero es que no solamente no se molesta, es que en el primer episodio, en el primer capítulo, en la primera historia, cuando Lori le dice, voy a llamar a Gunn, que hace mucho que no tenemos juntos, el doctor Mahara se sonríe, porque sí. Él ya sabe lo que está pasando. Porque él vive, como dice Mumford, en todas partes del tiempo. Él ya ha vivido el pasado, el presente y el futuro. Él se sonríe. En el fondo, él sabe lo que va a ocurrir. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, eso lo veremos mejor en el próximo capítulo, pero una de las razones por las que quizá Manhattan está cómodo en semejante soledad espacial, en semejante sitio como Marte, es precisamente porque ese hecho de ser, digamos, testigo en primera mano del tiempo, porque él percibe el tiempo toda la vez, el tiempo, digamos, es, bueno, su espada de Damocles lo tiene encima, en el sentido de que para él siempre está presente el tiempo, no puede escapar de él. Sin embargo, en un entorno como el de Marte, pues no hay relojes, parece que aquí pues el tiempo no pasa. Él en realidad está muy marcado, tiene miedo, entre comillas, a las cosas que marcan el paso del tiempo. Y precisamente un lugar como Marte es donde el tiempo no pasa. Las estrellas parece que nunca se muevan, parece que siempre estén ahí, o al menos tardan en moverse muchísimo más que los humanos. Para él el planeta se está convirtiendo en una locura. Las cosas evolucionan muy rápido, la gente cambia muy rápido, y eso, digamos, que le desconcierta, le vuelve loco. Necesita un lugar donde realmente él sea mucho más inmune al paso del tiempo, donde realmente tenga esa percepción de decir, bueno, aquí tengo control de las cosas, aquí realmente no me está persiguiendo el tiempo, no tengo esa sensación de que todo se consume, de que todo se acaba, de que todo cambia. Aquí no cambia nada, aquí todo es inmutable. Que además entronca con uno de los temas que tú comentabas, ¿no? Y es lo inexorable, ¿no? El paso del tiempo en la obra. Él es el único personaje que puede huir de ello, y al final necesitará que el resto de personajes vayan a buscarle para que vuelva a involucrarse en la historia. Y aparte, la huida del Doctor Manhattan a Marte hace avanzar la historia, en el sentido de que a Rorschach le da una pista más sobre su teoría, por muy equivocada que esté, pero él dice, ah, mira, se lo dice a Dan. Dice, otro más, el asesino de héroes sigue aquí, cuidadito, mi teoría es cierta, con lo cual al final la historia está avanzando, y cuando lo leamos una segunda vez o una enésima vez, nos daremos cuenta de que todo esto era un plan de Adrian Bate, que era necesario para que avance el tiempo y para que el timing sea el que él necesita que sea. Es que lo comentábamos al principio, el tema de fondo de la obra va a ser la fatalidad, el destino. Es decir, el destino que nos acaba alcanzando a todos, que nos acaba destruyendo a todos. Que por muy grande que creas que eres, al final del camino hay un destino, hay un final para tu viaje y hay una fatalidad del que no puedes escaparte. Porque uno podría decir que el destino puede ser bueno, puede ser malo, pero para los personajes de Watchmen el final del camino siempre es malo o muy malo. Entonces no pueden escapar de esa fatalidad. ¿Y qué es lo que les empuja a través de esa vida, digamos, de cabeza a ese destino, a esa fatalidad final y a ese destino último, ¿no? Que es lo que marca la vida de todos. ¿Qué es lo que les empuja a todos? El tiempo. El tiempo. El tiempo que pasa y les lleva a todos hacia ese destino final. Y el tiempo es el leitmotiv de fondo de toda esta obra. El tiempo, el reloj que vemos por todas partes, el reloj que anuncia la destrucción, el reloj de arena que construye Manhattan, el reloj que quería construir su padre y que llega a no construir porque dice, ¿para qué? Ya no merece la pena, ya no tiene sentido, pero que él sigue queriendo construir todo el rato. Es decir, el tiempo como desencadenante del destino y de la fatalidad, que es lo que en el fondo, digamos, subyace al final de toda la obra. Bueno, vamos a aprovechar este momento de tiempo para meternos con el número 4, aunque todavía estamos dándole vueltas al número 3. Sí, es que en realidad todo va muy unido. Realmente vamos dando saltos adelante y atrás en el tiempo, precisamente. Y yo creo que no hay otra forma de ver Watchmen, ¿no? Porque realmente no puedes comentarla sin hacer referencia a cosas que ocurrirán ni cosas de las que te vas dejando atrás, ¿no? Pero bueno, está bien, así vamos avanzando. Yo creo que desde que hemos empezado ya hemos asumido que Ozymandias es el malo, que Rorschach, sí. O sea, quiero decir, no lo estamos haciendo un recorrido acorde con una primera lectura, sino ya sabiendo de antemano lo que va a pasar. Con lo cual ya hemos dicho que el comediante esto... Que, o sea, no, yo creo que ya hablar de Watchmen sin anticipar la jugada, yo creo que ya es, incluso puede que sea un error. A fin de cuentas lo ha leído todo el mundo, ¿no? Mm. Que más que menos es uno de estos cómics de obligada lectura, aunque muchos no lo entienden. Y claro, obviamente habrá quien diga por ahí la desfachatez de decir que esto está sobrevalorado. Creo que si hay una obra en el mundo... Habrá muchas que estén sobrevaloradas, pero yo creo que esta, por encima de ninguna otra, es la que menos sobrevalorada puede estar del mundo. ¿De acuerdo? Y el episodio que viene ahora, el cuarto, para mí es uno de mis episodios preferidos. Es una auténtica delicia. Hay veces que me apetece repasar Watchmen. O sea, hay veces que lo encuentro en la estantería, me da por ojear y ya te pones a leer como que no quiere la cosa. Y este es uno de los que más me gusta... releer. Es un número absolutamente fantástico. Pues sí, totalmente de acuerdo. Nos encontramos en un número que de nuevo va a frenar, digamos, el avance de la historia para a cambio bucear completamente en la caracterización del personaje del Dr. Manhattan. Aquí realmente es donde más cerca vamos a estar de conocer al Dr. Manhattan. Primero, ¿quién es? Vamos a ver su secret origin para empezar. Pero además vamos a entenderle un poquito mejor, o vamos a intentar entenderle un poquito mejor, porque vamos a ver un poco pues lo que él percibe. Y básicamente es cómo es el pasado, el presente, entre comillas, y el futuro, porque para él pues todo se mezcla, digámoslo así. Por supuesto, también por el camino vamos a conocer algunos de los elementos que nos van a hablar, ¿no? de este universo, y vamos a conocer más datos de cosas que así nos han apuntado, pero que aquí pues nos van a hacer, vamos a ir creciendo un poquito más, ¿no? Vamos a hacer que este mundo crezca un poquito más. Entonces, por tanto, en este número el narrador va a ser precisamente la voz en off del Dr. Manhattan. O sea, recordemos que en los primeros números teníamos a Rorschach, que era a través de su diario el narrador de lo que estaba ocurriendo, por tanto veíamos en aquellos casos el mundo según Rorschach, ¿no? Y sin embargo, aquí vamos a ver el mundo según el Dr. Manhattan, ¿no? Lo cual pues va a ser una experiencia casi hasta poética en algunos aspectos, ¿no? Vemos cómo es hijo de un relojero, que resulta que cuando ve que las bombas atómicas han caído sobre Hiroshima, considera que ya no tiene sentido ser relojero, que no merece la pena y que lo que tiene que hacer su hijo es estudiar física, porque eso es el futuro, eso es lo que va a marcar sí o sí, y tiene que estudiar física, aunque a él no le guste, porque al fin y al cabo es lo que va a marcar el futuro y es lo que tiene que ser sí o sí. Vamos a ver cómo John Osterman, porque este es el nombre real del Dr. Manhattan, conoce a una chica, Janie Slater, y que con ella va a tener algo así como su primer amor, o al menos el primer amor serio, como ocurre en una serie de eventos, algunos casuales, de cómo, por ejemplo, a Jenny se le cae un reloj, ese reloj se le rompe, él con sus habilidades de relojero pues va a planear restaurar ese reloj, lo va a arreglar, cosa que efectivamente hace, pero resulta que se ha dejado ese reloj restaurado dentro de la cámara de pruebas donde está trabajando. Él está trabajando, digamos, en una especie de proyecto gubernamental para intentar averiguar algo más acerca del tema de los átomos, del tema de lo nuclear, y está trabajando en un proyecto que, bueno, pues que requiere una especie de cámara aislada donde se producen una serie de experimentos en torno a lo que ellos llaman el campo intrínseco. Bueno, sea como sea, él se queda atrapado por esa fatalidad, por esa casualidad, dentro de esa cámara. No se puede abrir esa cámara y, por tanto, en una especie de cuenta atrás desasosegante, va a ser literalmente pues desmembrado, desmontado átomo a átomo, y ahí va a ser el final, aparentemente, de John Osterman. Pero, oh sorpresa, para todo el mundo, dentro de esa especie de base donde ha ocurrido ese accidente, empieza a aparecer, pues primero, lo que sería una especie de sistema nervioso. Luego empezamos a ver músculos y huesos, y finalmente habrá una reaparición de una criatura, de un humano azul enorme, bastante considerable, un cuerpo prácticamente perfecto, que resultará ser, pues, nada más y nada menos que John Osterman reconstruido y con una serie de habilidades bastante, bastante curiosas y bastante espectaculares. Este personaje es el que se acabará llamando Doctor Manhattan, no por la isla, sino por el proyecto de la bomba atómica, ya que acabarán considerándole una especie de bomba atómica andante. Y, por supuesto, pues acabará siendo algo así como un superhéroe. No porque tenga ninguna intención especialmente de ser superhéroe, sino porque básicamente es la etiqueta que le cuelgan y digamos cómo el gobierno vende al mundo pues la intervención de este personaje. Le buscan un disfraz. Pero es que tú dirías que no es un superhéroe porque más superhéroe que él no hay. O sea, en este cómic hay justicieros. Él no se plantea voy a salir a utilizar mis poderes para el bien y cosas de estas. No. O sea, el gobierno le dice, mira, vas a hacer esto y te vamos a vender así. Pero no es algo que él le salga de él, no es algo que él se levante por la mañana y diga voy a combatir el crimen, no. O sea, es algo que le imponen, lo de ser un superhéroe. Que le imponen o le sugieren, porque tampoco es una imposición exactamente, pero bueno, le dicen, bueno, venga, vamos a hacer este tipo de cosas. Y le sugieren la idea del símbolo, le sugieren... O sea, hasta en esto yo creo que Moore traiciona el concepto del superhéroe, porque el superhéroe normalmente lo es por motu propio. El superhéroe es consciente de que él tiene una serie de habilidades que pueden cambiar el mundo, pueden ayudar... y decide utilizarlas. Aquí no. Manhattan, que es el único que realmente tiene habilidades fuera de lo humano, no toma ninguna decisión propiamente en plan de decir, venga, voy a salvar el mundo. No, él trabajaba para el gobierno cuando le ocurre el accidente, el gobierno ve las posibilidades de utilizarle y digamos que lavan la cara de ese proyecto, de ese personaje, a base de meterlo con los Crimebusters y hacerlo ver como un superhéroe. Pero realmente es otra cosa. Es una especie de agente del gobierno, de entidad, llámalo como quieras, pero realmente no es un superhéroe al uso, entendido de esa manera. Pero bueno, en fin, pues todo esto se nos narra mientras el Dr. Manhattan pues, nos va contando pues, cómo se sintió en cada uno de estos momentos, cómo se sintió al conocer a Laurie, cómo se sintió en la reunión de los Crimebusters, cómo son sus relaciones, digamos, con sus parejas, primero con Janie y luego con Laurie, y cómo ve él al resto de personajes, al resto de superhéroes, especialmente pues, al comediante y a Adrian Bate, que son los que parece que tienen una relación un poco más cercana. También se nos va a mostrar aquí cómo la aparición de Manhattan va a cambiar el mundo, además de verdad, no solo por su intervención en política ganando la guerra del Vietnam, sino porque como es capaz de transmutar materiales, pues gracias a él resulta que ahora se pueden fabricar cosas que antes no se podían fabricar y que la ciencia y la tecnología en este mundo va a avanzar muchísimo simplemente porque él existe. Y por tanto, pues vamos a empezar a ver cosas como coches eléctricos, como un tipo de tecnología que, por ejemplo, nosotros en nuestro mundo pues no conocemos, pero que para ellos es bastante corriente. Y el número se complementará en este caso por otro relato en prosa, que digamos que es un extracto de un trabajo de un tal profesor Milton Glass, que habla precisamente del Dr. Manhattan, de cómo son los superpoderes y de todas las consecuencias que tiene el hecho de que Estados Unidos disponga de una criatura prácticamente omnipotente como esta. Uf, pedazo de número, ¿eh? Sí. La verdad es que parece mucho más complejo de lo que luego es en realidad, porque el número, lo que te está contando es la historia de John Osterman de una manera bastante lineal, que si lo piensas siendo el Dr. Manhattan, pues cualquier guionista de hoy en día lo que haría sería darle la vuelta, ¿no? Y ir saltando de un sitio a otro, de adelante, de atrás, pero realmente tenemos la narración en paralelo de lo que él va haciendo en Marte y la narración en paralelo de lo que le va ocurriendo en su vida como John Osterman, su transformación en Manhattan y cómo evoluciona. Lo cual aprovecha Moore pues, para volver a complementarnos con otros personajes, como tú bien has dicho, de los Crimebusters, ver cómo está la política de este mundo, que es algo necesario para entender la crisis nuclear que se va a desatar en los siguientes números, para enseñarte, como tú bien has dicho, que este mundo ya es diferente porque su sola presencia lo cambia. Su sola presencia hace que los desarrollos tecnológicos hagan de este mundo diferente. Solamente el hecho de que haya coches eléctricos y no de combustión cambia el equilibrio de poder, por ejemplo, con Oriente Medio. Ya no eso perdona que te corte, creo que se muestra demoledoramente en la página en la que tiene una conversación con Hollis Mason, con el primer búho nocturno, que están en la fiesta, digamos, precisamente del retiro de Hollis Mason. Le ha regalado una figura, una estatuilla y tal y cual. El hombre está muy contento y dice, no, ahora me retiraré a arreglar coches, que es lo que a mí siempre me ha gustado y tal. Y el otro le dice, bueno, pues los nuevos modelos eléctricos aún serán más sencillos, como diciendo, es que te has quedado obsoleto por mi culpa. O sea, sí, sí. Que de hecho, Hollis Mason se retirará y montará un taller de reparación que pone que está especializado en modelos obsoletos, que es lo que es él y lo que son todos los enmascarados. Todos. Al llegar él, habéis quedado obsoletos. Es que yo puedo hacer lo que quiera, pero aún así para mí la gran ironía es que él puede hacer lo que quiera, pero durante gran parte de su vida se ha dejado llevar y no ha hecho lo que quería. En el fondo, él se convierte en físico nuclear cuando él quería ser relojero, porque su padre dice, no, es que Albert Einstein ha dicho que el tiempo ya no existe, esto ya no tiene sentido, el futuro es la física. O sea, todas sus decisiones, en el fondo, esa fatalidad de la que tú hablas, son decisiones que le vienen añadidas. Quizás las únicas decisiones que él toma son las emocionales. Cómo se implica con Janie Slater, con Lori Júpiter, con sus compañeros de trabajo. Esas implicaciones quizás son las únicas en las que él tiene una cierta capacidad de decisión, pero el resto es ir pasando por la historia, porque de hecho lo que hace este número es hacerte un recorrido por esa historia de esos Estados Unidos, cómo eran antes y cómo cambian con él y cómo evolucionan para llegar al punto en el que estamos en 1985, donde él decide irse a Marte y construir esa especie de maravilloso mecanismo de relojería de cristal, porque realmente es con lo que se siente cómodo, como hemos dicho anteriormente, alejarse de la Tierra, y yo me atrevería a decir más, alejarse de los humanos, que son el factor que no puede controlar, es lo que él desea. Al final, en Marte todos son partículas, y más adelante ya veremos cómo realmente los humanos acaban siendo la chispa que le hacen volver y que le hacen recuperar la humanidad, por así decirlo, ¿no? El milagro termodinámico que se acabará descubriendo muchos números más adelante, pero que aquí yo creo que está un poquito anticipado, ¿no? Que todas esas relaciones que tiene con las personas que le rodean son quizás la que le mantienen humano. En el momento en que se va a Marte le da igual todo. Es que yo creo que hay una gran paradoja con Manhattan, y es que todo el mundo le percibe como el personaje que es capaz de hacerlo todo, que puede hacer cualquier cosa. Pero en realidad lo que te dice el cómic constantemente es que no puede hacer nada, porque siempre ha estado condicionado por lo que otros le han dicho y luego por el propio tiempo y el propio destino. O sea, como tú decías muy bien, ni siquiera elige su carrera, ni siquiera elige ser físico. O sea, su padre le obliga a estudiar física para empezar. Luego, cuando se mete en la cámara, es por accidente. O sea, él no tiene ninguna intención de convertirse en superhéroe ni experimentar consigo mismo. Se mete en la cámara por accidente. Otra vez la fatalidad. Va a buscar un reloj que se ha roto por casualidad y que por casualidad se lo ha dejado dentro de la cámara esa dichosa. Todo le ocurre, pero él realmente no elige nada de lo que le ocurre. Y una vez se convierte en el Doctor Manhattan, empezamos con esa percepción de que él ya ha visto todo lo que ocurre y por tanto realmente no toma ninguna decisión, sino que todo está escrito, todo ocurre como tiene que ocurrir, y por tanto solo es una especie de testigo inmutable de cómo las cosas envejecen, se deterioran y mueren. Es un testigo, no puede hacer nada más, no puede cambiar nada más. Por eso ve a su primera pareja que envejece, y cuidado, es posible. Porque tú cuando lees esto dices, bueno, es que este tío realmente pues le siguen gustando las mujeres y por eso se fija en Lori, por eso no sé qué, le gustan las jovencitas, mira lo que majo. Pero igual no, o sea, realmente lo que ocurre es que la otra ha envejecido y es un recuerdo constante de que el tiempo va quemando a estos humanos que le rodean por todas partes y que el tiempo va acabando con todo el mundo. Y Lori es como decir, bueno, si cambio la una por la otra, es como reseteo el tiempo, vuelvo a empezar otra vez. Y volvemos a empezar. Pero de todas formas, él le dice que la va a querer para siempre. Pero desde su perspectiva, como ese momento va a estar presente para él siempre, pues la sigue queriendo, porque ese momento en el que él la amaba le sigue acompañando. Va a seguir amándola, porque para él todo es presente, toda su vida es presente. Este cómic va dando tumbos de atrás hacia adelante, dentro de la línea cronológica, pero para él todos esos instantes son presentes, están pasando, los está viviendo, que no es que los esté recordando, es que los está viviendo, con lo cual sí la está amando para siempre. realmente no sé hasta qué punto él miente o no miente, porque claro, la mentira desde para alguien como él, no sé hasta qué punto es mentira o es lo que tú dices. O sea, realmente es que para él todo existe y todo es a la vez, ¿no? Pero fíjate que en la misma viñeta que nos dice, o que le dice a ella lo de siempre te amaré, está diciendo, mientras miento, la oigo gritarme en 1963. Como decir, yo sé que lo que le estoy diciendo no es verdad, pero tengo que decírselo porque, otra vez, no tengo elección, tengo que decírselo, aunque sé que llegará 1963 y se irá, y me dejará, y esto acabará. Pero es que entonces, está mintiendo, miente o no. Miente y no. Porque son las dos cosas. Porque con Manhattan, que es todo paradoja, o sea, quiero decir, el padre le dice, no estudies, no seas relojero, hazte físico porque el tiempo es relativo. Bueno, el tiempo será relativo y no existirá. Pero para Manhattan existe perpetuamente. O sea, el tiempo se ha convertido en el mayor azote del Doctor Manhattan. O sea, el tiempo está aquí, está allí, los errores que he cometido los estoy cometiendo una y otra constantemente porque los estoy viviendo de forma perpetua. No sé, me parece que es una... Quiero decir... Para un cómic donde no hay superhéroes voladores y tipo, o sea, que todos son justicieros, más exactamente, más vigilantes que superhéroes. Bueno, y de hecho, ni siquiera lo de héroe habría que quitarlo, ¿no? O sea, que el único tío que tenga poderes, los tenga todos, es como, joder, que. Pero es lo que dices tú, o sea, es esclavo del determinismo total y absoluto. Total y absoluto. ¿Mm? Sí, sí. Y que de hecho, además, sea precisamente, es muy simbólico, o sea, no deja de ser un detalle simbólico que precisamente lo que se deja no es la cartera, no es un libro, no es, yo qué sé, las llaves del coche. ¿Mm? No, se ha dejado un reloj. Un reloj que además en esos momentos es inútil. O sea, es como, o sea, más llamativo no puede ser. Pero es que esa es una clave que deja ahí Alan Moore. El reloj roto es el tiempo roto, que él, por mucho que quiera controlarlo, no puede porque el tiempo está roto. Es el que marca el punto en el que él se va a convertir en Ozymandias, que es justo cuando le sacan la fotografía. En el Doctor Manhattan, en Ozymandias no se convierte. Uy, perdón, en el Doctor Manhattan, perdón. Y por eso luego él vuelve al antiguo bar de la base militar a recoger la foto, porque esa foto marca el momento, y en el fondo él tiene nostalgia, él lo que le gustaría es que el tiempo fuera diferente, por lo menos yo lo entiendo así, sí. Pero en el fondo el tiempo es inexorable, y como dice Mumford, todos van a envejecer, todos van a morir, y el Doctor Manhattan, si se va a Marte y no hace nada, pues dentro de 10.000 años podrá volver a la Tierra y habrá otra gente, y esa gente va a seguir evolucionando, va a seguir envejeciendo y va a seguir muriendo. Entonces él necesita irse y construir algo, esa maquinaria, algo que vaya a durar para siempre. La ironía que nos reserva Alan Moore es que esa maquinaria no durará para siempre. Ya veremos más adelante cómo se destruye. Hay un detalle que me parece muy, muy, en fin, gráfico de lo que es ser el Doctor Manhattan, y es cuando él cuenta que le dicen, que le manda al gobierno, digámoslo así. Bueno, primero le diseñan un traje, que el traje sí se lo pone, con un casco horripilante. Y luego él dice, el casco no me lo pongo, pero es que el casco tiene un símbolo bonito. Digo, pues mira, me voy a poner yo un símbolo que yo creo que voy a respetar un poquito más que esto que me estáis dando. Pero el traje se lo pone. Y de hecho, es que es peor porque el símbolo, dice, es que es un símbolo del átomo. Dice, no, esto no es un símbolo del átomo. Dice, esto es una puta mierda que no tiene nada que ver con la física. Si me pongo un símbolo que sea algo que respete. Y se pone, creo recordar que es el átomo del hidrógeno. Del helio, me parece. O del helio, exacto. O sea, no recuerdo exactamente de cuál. Sí, o sea, es que ahí le está diciendo al gobierno, voy a entrar en vuestro juego, pero quiero jugar a gusto. Y por eso él participa en todas esas misiones en Vietnam. En un momento dado le dice la propia Janie, cuando se enteran de que han matado a Kennedy, dice, ¿por qué no has hecho nada? Dice, porque en el fondo todo esto que estoy viviendo ya lo he vivido. No, perdónate, corta, continúa. Y además es que, joder, cuando conoce al propio John Kennedy y le da la mano, él ya sabiendo que dentro de unos años se lo van a cargar, él le dice que bueno, que cómo se siente ser un superhéroe. Y Manhattan le dice, pues usted debería saberlo, ¿no? Y el otro se ríe. No es que le esté llamando. O sea, yo creo que aquí lo que Manhattan está viendo es que la capacidad del presidente en esos momentos para destruir la Tierra, ¿de acuerdo? Casi es comparable a de un superhombre. Ningún ciudadano puede hacerlo. O sea, no puedes cargarte la vida de la faz de la Tierra, pero si este zumbao o al otro zumbao que estaba en otro lado se les ocurre apretar el botón rojo, que no es tan sencillo como apretar un botón rojo, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pues sí, eso es lo que comentamos al principio del tema del poder. Como el poder de diferentes tipos afecta a los personajes en la obra. Claro, o sea, Kennedy no se refería a eso, pero Manhattan sí. Y me gusta que justo una viñeta antes de eso vemos a Manhattan que, por orden del gobierno, pues se pone a combatir el crimen. Es que ni siquiera una cosa tan de justiciero, una cosa tan de que tiene que salir de ti, ¿no? El hecho de, bueno, ahora soy un superhéroe, me pongo a combatir el crimen, que es como lo primero que te puedes poner a hacer, ¿no? A lo mejor luego ya quieres derrocar gobiernos o qué sé yo, acabar con el narcotráfico en todo el mundo, cosas así como a mayor escala, pero lo primero es irte por allá a ir a por los malosos, ¿no? Y lo hace porque se lo imponen, y de hecho hay un texto que él dice: mi propia moralidad se me escapa, como diciendo, estoy haciendo esto y no sé por qué. Y no tengo ni puta idea de por qué. Y en el tema del poder y de Kennedy, luego más adelante, cuando Nixon le pide que intervenga en Vietnam, él mismo recuerda, dice, ni siquiera Kennedy me pidió que interviniera en Bahía de Cochinos. Es el cambio de cómo los diferentes políticos perciben al doctor Manhattan. Y es que en un primer momento quizás Kennedy sí cree que es un activo interesante, ¿no? Que puede revolucionar este mundo, pero para Nixon es un arma de destrucción masiva que tiene que poner enfrente del comunismo, nada más. Con lo cual, al final él acaba siendo una herramienta en esa lucha de poder, cuando realmente podría llegar a ser el ser más poderoso del universo si no estuviera atado por ese determinismo. Por cierto, Ricardo, que tenía razón, lo que lleva en la cabeza es un átomo de hidrógeno, no de helio. Pensaba que era de helio, pero no, es hidrógeno. Bueno, pero no deja de ser una representación gráfica que está muy lejos de ser exacta, pero bueno. Más lejos estaba el simbolito del átomo ese que le habían pintado en el casco. Bueno. Y reconozcámoslo, vaya traje que le ponen, que yo cada vez que lo veo digo, madre mía. Extraña que prefiera ir desnudo el hombre. Exacto, porque el trajecito se las trae. Bueno, antes de ponerse desnudo, iba a estar una tapa con ese tanguita maravilloso. Sí, también. Que era como, sí, joder. Él comprendió que para pa llevar esa mierda mejor no llevar nada y fuera. Y a ver quién te dice nada. Esto prosigue, esto avanza. Watchmen, como vemos, tiene muchos puntos de vista y esto, en fin, creo que está siendo enriquecedor para los que estamos aquí hablando, que como hacía tiempo que no hablábamos tantísimo, tan profundamente del cómic, pues estamos así, en fin, está siendo muy, muy ilustrativo para los que estamos aquí participando. Esperemos que también para los que nos estáis escuchando. Bueno, pues tenemos que concluir. La próxima semana continuaremos. Hay mucho del cómic por decir todavía y luego Watchmen va a seguir. Habrá un programa del odio que yo creo que va a ser interesante que escuchéis, porque no solamente hay que escuchar los programas de las cosas que nos gustan, también de las cosas que odiamos un poquito para, en fin, liberar endorfinas. Pero eso no será la semana que viene. La semana que viene seguimos con la obra maestra de Alan Moore y Dave Gibbons, parte 2 de 4 de estos especiales de Watchmen, Marzo Watchmen, aquí en la órbita de Endor. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Christoph Burkhardt, Ron Staff, Nightbringer, Greg Warlorm y Simple 60. Nos encontramos en breve. La órbita de la órbita de la órbita.